Hola, gente hermosa y maravillosa. Bienvenidos a un nuevo flamante episodio de Otaku no Ushoso. Aplausos. Yeah, ¿cómo están, gente? Yo siento que, no sé, como que me pasó ayer. No sé si creen estas mierdas místicas, pero ayer como que releí a demasiada gente que todos estos últimos 3 días todos hemos dormido como el pico por alguna razón. Yo, ¿sabes qué? Bueno, estaba hablando off the record de esto, pero no, ahora te lo voy a decir públicamente. Yo también ayer dormí mal. Sí, entonces yo decía, porque yo llevo 2 días en que me despierto, yo ya estoy empezando como a autodiagnosticarme que tengo insomnio de algún tipo. Y no sé bien por qué, eventualmente lo averiguaré, pero sí voy a empezar a cachar que, y decían, ¿no habrá una conjunción de estas que ven que hay una weá que uno, si eres de X signo, vas a dormir como la mierda durante X cantidad? No sé, pero hemos estado durmiendo como la tula, la verdad. Ahí lo tienen. Sí, eso, bueno. No sé qué opinan. Yo apreciaría si nos dicen cuando publiquemos, después si me cuentan si hoy yo también dormí como el pico ese fin de semana. Gracias. Solamente podría agregar a esto que, hola, soy Hayama y no estaría grabando esta tontera si no fuera porque acompaña la sonámbula de Chile, la Pau. Ya, yeah, eso. ¿Cómo estáis? Gracias. Estoy un poco pensando en retomando mis decisiones de vida y era como que tengo que bajarle el wattaje a la vida. Eso es todo lo que estoy pensando. Bueno, si se puede, bacán, si se puede. No sé, como que mi peor enemigo soy yo misma, es terrible. Eso, dímelo a mí, eso es algo que me viene penando desde cabro chico, así que no te culpo. Sí. Ah, eso. ¿Estás preparada para el día de hoy, Pau? Estoy lista hace 20 minutos que estoy lista. Llevo 20 minutos lista. Sí, llegaste, pero más fresquita, imposible. Sí, yo esa cantidad es más lista. Es cierto que hay un par de episodios de Otaku no Ushoso donde la Pau ha terminado de ver cosas justo ese día, pero creo que este está casi en un récord, creo. Yo creo que el peor de todos creo que fue que una serie se me olvidó que tenía X cantidad de episodios, llegué al podcast y se me olvidó ver el episodio final. Y fue como, ¿fue Clam School Detective? No, fue Lane. Ah, chuta, y luego lo cortita que es Lane, mira. Es que creo que me agarró el tiempo, algo pasó, me confié, no sé, una wea pasó y fue como, obvio que alcanzo a verla, y después no fue nomás. Y no fue nomás, sí, cosas que pasan, para que vean que nosotros hemos tenido accidentes y cosas que no tan conocidos, pero acá estamos. Lo peor de todo es que sí terminé de ver Clam School Detectives, pura wea. Podría haber terminado de ver Lane, digo yo. Sí, no, sí, Lane. Justo hablaba con un amigo de que me contaba que ahora hay como unos cultos tecnológicos que han ido apareciendo. De gente se hace como altares con placas madre y la weá. Sí, ya. Así que se fue como, ok. Mira, vamos a hacer una placa, vamos a hacer un altar con un 386, así para que llegue toda mi edad encima. En volada, pero eso era como, decía que era como así como Jesuses con placas madres que brillan y después como que lloran, no sé. ¿Cómo podría ser un pesebre con placa madre? Estaría bonito. Sí, así que fue como, me dijo, un buen momento para volver a ver Lane, me dijo yo, me parece. Tendremos un episodio, por cierto, usted lo recuerda, pero quiero comentar que el día de hoy nos une algo radicalmente diferente. Hoy día es el episodio número 153 de Otaku no Ushoso. Lo grabamos hace un mes, había pasado su tiempecito, porque la Pau ya estaba ocupada. Pero estoy re contento el día de hoy para poder grabar este episodio, porque es un episodio particular, uno bien choro que me recordó una cierta etapa de mi vida que voy a conversar cuando esté hablando de lo personal y de todo eso. Pero que también al mismo tiempo es un anime que... Esto está en una categoría que, si bien yo creo que lo hemos hablado acá en el programa, pero nunca hemos sido tan enfáticos en hacerlo como introducción el día de hoy. Este es un anime que, honestamente, el tiempo ha hecho que algunas personas ni siquiera lo ubiquen de nombre. Sin embargo, son de estas series que están producidas bajo el contexto casi de artistas para artistas. Esta es una serie que es conocida por ser muy, muy alabada y muy bien criticada entre animadores, particularmente, y no como entre el fandom otaku más común y corriente. No, de hecho, voy a decir como sin spoiler, y una de las razones por la que costó, a mí personalmente me costó tanto este capítulo, fue porque no es una serie donde alguien se dio un gusto. Y hay capítulos que son absurdamente diferentes a otros, como a nivel como de visión artística y el estilo de animación. Uh-huh. Ahí yo creo que tú nos vas a contar por qué. Oh, sí, hoy día hay mucho que hablar de eso. Sí, y no voy a decir que me costó verlo porque fuera mala o porque no me gustara. De hecho, es fascinante. Y por eso mismo es de estas series que le tienes que poner mucha atención a cada segundo, porque tiene muchos eventos simbólicos y mucho de lo que ocurre se explica a través de acciones. Dicho así, no es un frame del weón como en la cara y como que habla, o ni siquiera como que se ve como que parpadea una vez, sino que tú ves acción completa, como una película de artes marciales. Sí. Heavy. Entonces fue como mi cerebro, que está acostumbrado al multitask, fue como: rayos, no puedo multitaskear, tengo que focusarme en una sola. Esta es una serie que suena a un elogio realmente lo que estás comentando, porque lo que estoy entendiendo es más bien que en un momento dijiste: no, esto es algo que realmente le tengo que poner toda mi atención. Exacto, merece la pena, porque si la ven, si le dan una oportunidad, van creciendo. Y tienen que, igual hay algunos capítulos que sí me ha ocurrido que, porque creo que esta serie probablemente es el origen de muchas cosas que posteriormente vi, que mucha gente me decía: no, si está hecho como el pico, está animado como por un niño con crayones, y es todo lo contrario. Y como que siento que por eso el comentario de Hayama es súper importante inicial, de que es algo que normalmente los animadores alaban, porque de verdad es una clase en cómo animar, en que algo se puede ver y entender la acción sin que sea la descripción exacta de lo que estás viendo. Sobre todo hay mucha alegoría, mucha cosa media de ilusión en la serie. Y creo que es el anime más japonés que he visto en mi vida. Oh, mira tú. Para ponerlo en... Sí, creo que es una de las cosas como más japos que he visto en mucho tiempo. Creo que tal vez en el contexto de Otaku no Yosa, lo que hemos grabado hasta ahora, podría estar encasillado también con Kosoku Ichiga y Otoko, tal vez. No. ¿No? Es otro tipo esto, encuentro. Sí, es que... Es que eso creo que son... O sea, también es muy japonés. Pero creo que este me recuerda mucho más a otro tipo de referencia visual tradicional. Y sí, también creo que es muy japonesa, pero está siendo que es más japonesa. Mira, sí, porque yo me refería a eso, yo me refería al contexto de que es una serie intrínsecamente japonesa, que bueno, está basado de hecho en una historia extremadamente antigua que lo va a estar comentando. Pero bueno, Ichida y Otoku también lo es en todo caso. De hecho, vamos a estar hablando de literatura el día de hoy un poquito. Este episodio es de Teja Kenden. También conocido como la leyenda de los ocho perros guerreros. A mí me da mucha risa porque cuando me preguntan le digo Zaha Kenden, le digo a la gente. Porque es como, porque caché que es como el nombre oficial, es Zaha Kenden. Zaha Kenden, sí, que tiene algo que ver ahí con el modernismo que quería mostrar la serie. Bueno, estaba hablando de esto de hermoso OVA, están hechos por Aisei y por Admic, y que yo quise tener un episodio el día de hoy porque algunas personas que habían trabajado en la serie habían penado en Otaku no Yosa. Dije, es un buen momento para hablar de ello porque hemos visto algunas cosas también. De hecho, hay algo gatillante en la creación de esta serie que tiene que ver con algo que hablamos antes. Entonces va a ser interesante hablarlo desde lo técnico. De hecho, les voy a adelantar que hoy día, además que nunca, Hayama les va a dar la lata máxima. Porque este debe haber sido uno de los episodios que más tuve que sentarme a investigar. Yo creo que sí, porque hay algunas cosas que creo que funcionan bajo el pretexto de que uno sabe algunas cosas. Igual también son de esas series que los autores tal vez no se les pasó demasiado por la cabeza hablar del público extranjero y decir: ah, bueno, la persona que está viendo esto ya tiene enfrentón varias cosas de Hakenden metidas en la cabeza desde antes, así que no, ¿para qué explicar tanta cosa si ya la gente ya lo sabe? Y bueno, uno queda acá con este shock cultural. Entrar a ese tipo de explicación como que te quita libertad creativa a veces, porque es como: ah, chucha, no puedo hacer esto porque tengo que asumir que el espectador sabe esto y esto. Y fue como: está bien, me lo trago, me parece no saberlo, y está bien. Yo no tengo quejas sobre no saberlo, porque en esa experiencia extranjera he disfrutado muchas series gracias a ese no saber qué está pasando, porque lo vuelve más fascinante. Más fascinante, más exótico, sí lo hemos conversado en el programa con otra obra, así que... bueno, creo que quedó en claro en todo caso, pero te voy a hacer la pregunta igual. ¿Tú conociste la serie por Otaku no Yoso o habías escuchado algo antes? No, de hecho me extraña no haberla escuchado antes, porque me recuerda mucho a cosas como esta serie de que tiene un estilo de animación, pero fue cosas de 4C, básicamente. Sí, qué bueno, hay gente de 4C acá. Sí. Es súper notorio que hay gente de 4C. Se me fue el nombre de esta serie que es el de donde yo saqué este término de que la gente dice que está animado por cabros chicos, y es como un cabro chico no tiene esta capacidad de síntesis sobre el movimiento. No, es que se puede decir eso de varias series, sobre todo un poco experimental en animación. Podríamos decirlo hasta en Chin-chan, que en el episodio de Chin-chan dejamos en claro de que mucha gente le tira caca por la animación, y la weá es una escuela de animación brilla. Lo que pasa es que por eso creo que es para dibujantes, porque y por eso también no me importa que me den una serie en la que me falte información para entenderlo todo, porque todas las series así, todas las series es de alguien que ya consumió y ya digirió algunas cosas. Sí, entonces, esta es una serie que ni cagando la metería en un saco introductorio de anime, ¿cierto? Que, o sea, podéis vivirlo, obviamente que sí, pero para una persona que no ha visto nunca anime, por ejemplo, que acá en Chile es un poco difícil a esta altura, pero si existe ese ser de luz, no es una buena serie para recomendar, porque ¿cierto? Es cierto que es más que nada como tirado, hay que tener un poco de training, creo yo, un poquito. Sí, como que también es una serie que no se trata como me gusta o no me gusta. Siento que es una experiencia como técnica también. Sí, lo es. Simplemente para que sepáis que esto se puede, esto existe. Y si a un animador le dicen que puede hacer la guay que quiera, probablemente esto es lo que va a hacer. Sí, o incluso al otro lado, esto antes no existía. Porque yo creo... ¿De qué año es la Kenden? Bueno, podemos comentar ahí lo técnico, pero duró entre 1990 y 1995. Ya por los años, sí, yo creo que mucha gente que es de la industria se jaló esta weá y dijo weón. Y yo creo que de ahí se originaron muchas maneras de narración que hay ahora en la animación. Y narración así como cosas también. Sí, yo creo que una de las cosas contemporáneas, más contemporáneas que podrían como disfrutar como para entrar esto, es ver cosas como esta serie creo que se llama Sunny Boy, que son de estos cabros que quedan como atrapados en un colegio en medio de la nada. Sunny Boy podría ser, de Tatami Galaxy puede ser también. Como que siento que entran un poco como en esa categoría en que tienes que poner mucha atención. Y la acción es mayoritariamente como ocurre en la narración. ¿Tú no cachai nada de lo técnico de esta serie? No, pues lamentablemente me hubiese gustado, pero pude vertir mi capacidad de concentración solo en alcanzar a verla. Bueno, mejor, porque creo que con lo técnico vamos a conversar de detalles que van a decir, una vez más. Pero está bien, porque a eso vine, como que vengo como sujeto de prueba casi. Muy bien, me encanta, además que siempre tú le das tu lado, Pau, así que yo feliz. Yo en el capítulo anterior de Otaku no Yoso, cuando terminé ese episodio, yo le comenté a la Pau, igual tengo que hacer un poco como una fe de ratas, porque en realidad lo que dije sí es verdad, tendría que haberlo explicado mejor y lo voy a tener que hacer ahora. En el capítulo anterior yo dije que este había sido el primer anime en mi vida que lo vi como artsy. ¿En serio? Ajá, yo lo comenté en el capítulo anterior, yo te dije, Pau, este fue mi primer anime artsy. Yo pensé que podría haber sido otra cosa, pero fue esta la weá. Sí, pero te voy a comentar el por qué, porque hay gente que va a decir, Hayama en realidad, todo el anime artístico, sí, por supuesto que sí, yo voy a dejar en claro que lo es, y es efectivo que cuando tenía 5 o 6 años vi Voladas de Pasta, que eran de autores que realmente estaban intentando romper con tradiciones de anime o hacer cosas más vanguardistas, etcétera. Bueno, y ni siquiera estoy hablando así como de Art House, que me conseguí con una boina, no, es puro ver, el anime de Don Quijote que daban en los 80, weón, y decir, estos weones se fumaron el manso Nikita Recorta Cañete ahí entre los cables. Entonces, había visto de todo, de hecho, acá en el programa yo comenté que antes de volverme otaku, pues con la palabra completa, había visto La tumba de las luciérnagas, por ejemplo. No, perdón, mentira, había visto Crepúsculo de las cucarachas, Twilight of the Cockroach. Ah, esa weá es muy buena. ¿Cachai que la raja? Entonces son como experiencias que sí pueden considerarse artsy, o Robot Carnival también. Ese tipo de cosas. Pero yo cuando las vi, para mí eran bonitas nomás, pospao. ¿Cachai? Era, oh, mira, que no entiendo lo que acabo de ver y fue la raja, pero para mí, yo todavía no tenía un contexto de la animación como esta industria artística. Para mí, en general, el anime era una cosa que me tenía que entender porque yo era un niño, que tenía ese concepto erróneo de la animación, y además por el hecho de que yo recién estaba intentando distinguir exactamente lo que me gustaba a mí. A veces no, me ha llegado esos comentarios que, de hecho, he conversado mucho con un amigo, con Arturo, que le mando un saludo, que me dice, Hayama, de repente cuando te escucho, yo no te entiendo, porque para mí me gustaba todo cuando era chico. Yo no tenía disensión, o sea, no tenía gusto. Yo veía todo y era feliz con todo. No tenía hueá. O sea, pues, feliz con... Yo encuentro que está bien que te guste todo y te das feliz con todo, pero... No, son experiencias iguales unas con otras, creo yo. Que cuando me dice cuando tenía 12 años y decía esta weá no me gusta, para mí eso no existía en mi mente. Son bonitos, son weas como se mueven en la tele, soy feliz. Y no sé, como que habían ciertas cosas que empecé a agarrar mi gusto también, weón, sumado, porque lo he comentado mil veces acá en el programa, porque estuve influenciado y metido en un grupo de amigos otakus que eran todos mucho mayores que yo. Ajá. Entonces su opinión fue muy importante para mí y para forzar mi gusto para mejorarlo y todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que antes de entrar en el tema del mundo otaku, vi cosas locas y que se pueden llamar artsy, pero para mí eran bonitos, simplemente. Entonces, cuando salió Akira y cuando vi Ghost in the Shell y vi Robot Carnival ya con otro ojo y vi todas esas cosas, yo dije, ah, que... Qué bacán todo esto, porque efectivamente sí era artístico, sí empecé a entender de que esta gente era muy bacán y todo, pero para mí, Pau, muy en el fondo, teniendo 13 años, para mí igual eran series hechas como para vender, ¿cachai? Como que tenía esa... ¿Cómo tenés conciencia de eso a los 13 años, Hayama? No, ¿qué onda, Lu? ¿Cómo sabías eso? Es súper fácil, porque daban comerciales de forrán de juguetes, pues, Pau... Y de chocolate. Es que yo encuentro que cuando tenés 12 años todavía no estás consciente de que te quieren vender cosas. Ay, por no. Eso yo también encuentro que es brillo. Yo empecé a entender esas weas como... No sé, como... Quizás incluso recién realmente lo entendí en la U, probablemente. ¿En serio? No sé, tal vez porque soy de la generación que se crió con las tortugas ninja, los motorratones de Marte, los Street Sharks, y era todo tan evidente en tu cara que eran juguetes, weón. O He-Man, weón. Como que era, compre juguete. Como que incluso hasta se reían de eso mismo en algunas series. Entonces siempre tuve como esa idea de que... ¿Qué pasa que yo entiendo que te demuestren los juguetes? Porque si está ligado a la cosa que tú estás viendo, a mí me funciona perfecto. Es como, ya, perfecto, como que estoy viendo esta wea y acá hay una cosa tangible que puedo obtener esa wea, pero como que a mí no se me habría pasado por la cabeza que me están vendiendo algo. También a eso incluso, me refiero. También incluso de repente he pensado que Animaniacs también me dio mucho de eso, porque Animaniacs se reía mucho de eso. O en Fenomenoide también. Es que yo encuentro demasiado brigio que te... porque yo Animaniacs muchas cosas que pasan no las entendía. Yo ahora recién creo que si hubiera Animaniacs ahora, yo diría como ahora entiendo Animaniacs, pero en su momento ni cagando. Mira, esta serie de Tom Ruger me lavaron el cerebro, me transformaron en quien soy igual, un poco con los monos chinos. Pero sí, bueno, la cosa es que también sumado, como estoy comentando, al público mayor que conversaba con ellos. Entonces ellos me explicaban estas cosas cuando yo era re chico. Y se me metió obviamente esta cuestión del shock como artista, pero para mí siempre fue al final de cuentas un negocio. O sea, a lo que me refiero, no estoy hablando como algo negativo, me refiero a decir, hay gente adulta que tiene que vivir, tiene que comer, necesita el pan de cada día para llevarlo para la casa, ¿me cacháis? Y el de haber sido como el 97 o 8 aproximadamente, sí, por ahí, que... yo cuando estaba intercambiando VHS, una persona que era los que me pasaban a la cinta en esa época, me consiguió un... O sea, tenía Hackenden, la tenía en inglés, de hecho. Voy a hablar un poco al respecto de eso. Y, claro, había visto cosas muy locas. Muy, muy locas. Pero a mí me pasaron esta serie de la siguiente manera, Pau. A mí la persona que me lo pasó me dijo, no, no, no, es que esta cuestión es bacán, porque esto, la gente que hizo esto no lo hizo por la plata, lo hizo netamente por necesidad artística. Yo estoy súper de acuerdo con eso, es verdad. Ajá. Y a mí es nunca jamás bien, en la vida, en la puta vida me habían dicho eso, ni siquiera con Akira y con Road Carnival, ni con Memoria, no, ni nada de eso. Nunca me habían dicho, oye, ve esta weá porque, compadre... Claro, me habían vendido la pomada de que eran artistas, perfecto, pero al final del día era gente que tenía que comer, como estoy diciendo, ¿cachai? Familia como toda una industria, ¿cachai? Acá era pura piratería, entonces yo decía, bueno, acá pirateamos, da lo mismo. Pero el primer mundo, esta weá tiene que generar millones nomás, pues. Entonces que alguien me llegue y me diga, esta weá es así, para mí tuvo un choque muy grande en contexto de cómo consumía series. De hecho, esto también lo sumo, y tuve una opinión muy similar, tal vez en otro enfoque, pero al final sí tuvo una vuelta en mi vida con Midori. Pues yo la vi muy pegada, pues yo comenté que la vi, yo era un caro chico cuando vi Midori, pues. Sí. Entonces, cuando me llegaron con esto, fue muy, muy bacán. Fue de cachar de, oye, bueno, para empezar, oye, que voy a estos locos forrados en plata, porque para mí todo era todo. Yo lo miraba con latinoamericano nomás, pospao. Yo decía, estas weas no se pueden hacer acá, no se pueden, porque no lo entiendo por qué, pero no se pueden nomás, porque estas weas de Hollywood o de Japón. Entonces, cuando me contaron de que tenía como esta vuelta, yo lo encontré bacán. A mí me empezó a llegar este comentario de gente mucho mayor que yo. Yo ya tenía como 13, 14, 14 años tenía, sí, 14. Y la gente que valoraba mucho esta serie eran o güeyes que de verdad les interesaba mucho la animación como arte, porque ya conocí mucha gente, como por ejemplo el Toñito, que lo hemos tenido acá muchas veces, o el grupo compadre, que había visto Lleno Cyber y toda esta weá, y que lo miraron por el factor shock, porque para que todos con cosas, igual el gore brígido en esta weá. Sí, pero encuentro que un gore necesario. Es que, no, lo que pasa es que tal vez el termómetro compadre, no está en 8 compadres, está en 4 compadres nomás. Porque el compadre no puede andar con la, no puede andar con las cervezas y toma atrás, compadre. Porque hay muchos momentos que igual es como medio como para pensar, introspectivo de alguna weá. Entonces como que me digo, oye, esta weá está fome, compadre. Pero igual las escenas de chocolate le encantan, po, weón. Escenas de chocolate, pues, sí, pues igual, tiene un shock value esto, te lo digo. Sí, va. definitivamente. De hecho, si bien está el gore en alguna medida, que lo hemos visto en otra serie, que es como gore reventar cosas, un poco de body horror, pero al final como que son globos con sangre. Pero acá lo que sí le valoro es el otro tipo de body horror, que es de verdad la muerte como tal, como el cuerpo decaído, y se lo valoro mucho a esta serie por haberlo hecho, sí, la verdad. A mí actualmente, ya siendo adulto, una de las cosas que siempre me ha llamado de este género, en general como de esta historia de época de Japón, es sobre esto, como sobre el valor de la vida. No quiero spoilear al respecto, solamente quiero decir que me chocan ahora más siendo mucho más adulto, estando en la segunda mitad de mi vida, porque... lo veo y ya obviamente ya no tengo como esta visión más desechable de la vida cuando tenía 15 años, ¿cachai? Entonces ahora lo miro y tiene como toda esta cosa, bueno, incluso de clases sociales que se habla también en la serie, que es interesante. Entonces, bacán y todo, pero en ese momento yo vi esto. Yo cuando lo vi tenía 14, 15 años, aproximadamente 14, no sé si tenía 14, porque ahora me estoy acordando la época. Y cuando lo vi... quedé para la cagada con el primero. Con el primero quedé para la cagada, así decía, weón. Pero debo decir que fue una cuestión un poco como superficial, de cierta manera. Como, mira esta parte de animación, esta weá. Me acuerdo que lo que se comentaba mucho entre mi grupo de amigos es que tiene esa escena en el primer episodio que pasa una cámara por encima de un montón de gente, después cae un rayo encima. ¡Prrr! Esa escena es así, pero... yo decía, esta weá es una película, loco. No, no, no. Es un OVA de 30 minutos. No puede ser, weón. Era demasiado hermosa, demasiado bacán. Entonces, tuve un choque muy así, wow, esto es muy bacán. Y después, cuando lo iba comentando con mi amigo, era muy polarizado el concepto de la serie. Como que había gente que era era un test así como para cada persona. Cada uno sacaba una conclusión diferente. Había gente que decía que era la raja si te gustaba dibujar para empezar, pues obvio. ¿Cachai? Si te gustaba la animación japonesa como alguien que toma después un papel y lápiz cuando ve un episodio de anime, puta, la weá era espectacular, increíble, lo mejor que ha visto en sus vidas casi. Por otro lado, había gente que el Defrentón lo encontraba fome. Por eso también entré a ese comentario inicial de que de verdad te tenés que sentar a verlo. No sé si alguna vez he hablado de este texto de Cortázar, que hay un cuento que es sobre el quien ve de manera con atención las historias. Que un cuento corto de Cortázar que habla como de un personaje que va avanzando. Y se supone que si tú eres un lector que no le está poniendo atención a la historia, no te vas a dar cuenta de que este personaje te está tratando de encontrar a ti como lector en tu sillón sentado leyendo aburrido. Sí. Y al final te como que te mata así, y era como, oh, la wea. Sí, bueno, obviamente hay diferentes cosas que te quieren chocar como autor y todo eso. Entonces, había gente que te contaba fome, había gente que decía, no lo entendí. Está bien no entenderlo, ajá, porque igual es confusa la weá. Sí, lo es. Yo adelanto sí, al toque. Si usted está escuchando para aprender y conocer esta vez todo, le advierto que es efectivo de que es un poco confuso al principio. Y había gente que me decía, no lo entendí. Y claro, hay muchas personas que me decían, bueno, Akira era increíblemente famosa precisamente porque mucha gente salía diciendo, no entiendo lo que acabo de ver. Pero la diferencia es que mucha de la gente que vio eso dijo, no entiendo lo que acabo de ver, pero quiero entenderlo porque es fascinante a cagar. En cambio, había gente que veía Tehaken y decía, no lo entendí, y honestamente, con toda honestidad, no me interesa entenderlo. Es que por eso te digo que igual me llama la atención en Hackenden, porque uno tiene esta distancia cultural con la cosa. Entonces a mí no me quita el sueño no saber. Ah, sí, bueno, la cosa es que también, bueno, esto ya lo viví cuando ya en 99, 2000 aproximadamente, había un grupo de personas que les fascinaba esta weá y también había otro grupo de personas que decían que esta weá era de artistas pasados a guano, de hipster, de la weá. Recuerdo que había como esta conversación un poco parecida con Kazaraki, por ejemplo, que eran como de estas series que toda la gente que le encanta son puros buenos que se pasan puro rollo. Es el típico comentario así. Uy, Kazaraki, como término, no lo escuchaste, caleta. De hecho, creo que nunca la vi, pero me acuerdo de Kazaraki como idea. Yo debo decir que la volví a ver siendo adulto y a mí no me gustó mucho. Pero igual no diría que es algo que sea una pérdida de tiempo para ti. Tal vez podrías intentarlo, pero no hice clic con ella, honestamente. Así esta weá, pues esta weá la he encontrado bacán, porque igual, bueno, me encantaba la cultura japonesa, estaba viendo un montón de cosas. Unos años después salió Mononoke Hime, weón. Rayaba con un montón de cosas. Entonces igual era bacán la situación, lo encontraba bacán. Pero yo lo vi en inglés. Vamos encima lo vi con el famoso sistema este que está doblado en Canadá, donde los tipos intentaban doblar con cómo se movían las bocas en la animación, y era horrible, pavo, así horrible, asqueroso el doblaje. Que tiene un término, de hecho, me acuerdo que Usa Mimi en Anime Nostalgia Podcast una vez hablaron de eso en extenso en su programa. Un sistema de que lo usaban los canadienses, no los gringos, que intentaban literalmente hablar tal cual como movían las bocas en el anime. Y los resultados son así. Son casi como ver es como ver una inteligencia artificial doblando anime actualmente, weón. Uy, qué raro, ya. Tiene una weá muy rara. Pero la cosa es que debido a eso, bueno, mucha gente sabe que acá daba lo mismo. Acá llegaba anime en inglés, anime en chino con subtítulo en coreano. He hablado mil veces de eso. Pero precisamente por eso, a pesar de que sí sabía de que estaba en español de España, yo nunca la pillé completa en ese momento. Yo vi los primeros 4 episodios. Y de ahí me perdí hasta pasado los 2000. En ese entonces las revistas españolas hablaban maravillas de esta serie, Pau, también. Yo personalmente encuentro que es bien merecido. Hablaban de que era la raja, bla, bla. Que no era para todo el mundo, pero que era buenísima. Sí. Y la cosa es que por un momento pasó muy así como por el círculo otaku, que es muy hardcore de la weá, pero estos ovas tuvieron una suerte de renacer en la primera mitad de los 2000 por un momento muy corto. Quiero comentar por qué, de lo que yo viví por lo menos, quiero comentarlo, mi experiencia. En ese momento, como te digo, yo estaba recién aprendiendo lo que era anime como arte. Entonces, cuando lo vi, para mí fue como, ¡uy, chocolate, y explosiones, y guerra, y japoneses luchando samurái! ¡Qué bacán! Pero por otro lado, igual era como una cuestión, veía, ¿qué weá estoy viendo a ratos? Que tenía que ver con los cambios de directores de animación de una parte a otra, que yo en ese momento yo no tenía idea. Yo no cachaba nada de eso. Es que, bueno, ahora yo creo que es notorio, pero ahora nosotros como en nuestra capacidad de, como que, no sé cómo explicarlo, pero o sea, hay unos capítulos que lo vamos a conversar más adelante y es efectivo que no tenéis que ser un experto para decir qué chucha acaba de ocurrir acá, porque los saltos de estilo llegan a ser hasta confuso, no en el contexto de la historia, sino porque los diseños de personajes cambian tanto que de repente no reconocía a los protagonistas. Pues yo de hecho estaba pensando al revés, yo decía, ¡ay, qué bacán esta weá, que te pueden cambiar hasta el estilo de animación e igual puedo reconocer a los protagonistas sin nada que ver mi yo confesar de que un par de veces, sobre incluso ahora que la volví a ver, para todo eso, hay un par de veces que me lo pregunté, así, ¿era este weón? Ah, sí, era este weón. Ay, ya. No, yo decía como, ¡ah, mira! No, ahora lo encuentro la raja. Ahí vamos a comentar un poco del tema técnico, que obviamente eso le da un gustillo mucho más bacán, pero ahora lo encuentro bacán. Pero al principio era como, ¿qué chucha es esta weá, weón? ¿Por qué no era algo que veías común y corriente en anime? Y sé que hay gente que va a decir, oye, ¿has visto esos capítulos horribles de Dragon Ball Z y que cambian de un director de animación a otro y se nota? Sí, ya, perfecto. Pero nada se compara a esto en algún episodio, weón, nada. Sí, pero la weá está bien hecha para el paloyo, como yo no tengo quejas. Solamente digo que ocurre. Sí. O sea, tienen que estar preparados a que probablemente se pasan la batuta entre ellos, seguramente. Sí, lo hago pensar ahí, pero es efectivo. Sí. Entonces, tienen que poner harta atención, como por último, a las voces de los personajes para cachar quién es quién, porque además, cuando ocurre esa parte en la historia, hay algunos detalles de narrativa, especialmente sobre un personaje, que se confluyen muchas cosas en este mismo personaje. Y yo encuentro que se pone bien, se vuelve un poco, y tú dices, ¿pero qué? Y decías, pero si este personaje esto y lo otro, y tú estás como, what the fuck? Y bueno. Sí, no, se ocurre. Bueno, la cosa es que en ese momento yo decía, que chucha esta wea, esa era mi única reacción. Después empecé a entender un poco qué había ocurrido, pero claro, la cosa es que bacán y todo, pero la primera mitad de los 2000 pasaron ciertas cosas que le elevaron la fama a esto, y que tiene que ver todo con Shinya Ohira. Shinya Ohira es uno de los directores de animación de esto, que va a hablar ahí en ese contexto conforme vamos avanzando. Pero la cosa es que Shinya Ohira había trabajado acá en Teja Kenden en varios episodios, vamos a estar hablando de eso. De hecho, esto es algo que ya está hablado usted rico, porque tiene que hacerlo público entre toda la gente que no está escuchando, no está conocioso, pero para mí, Pau, estos OVAs son básicamente casi como antología, es como un omnibus para mí, a nivel artístico. A pesar de que se traten de lo mismo, y a pesar de que tengan una línea continua de historia, para mí son como obras únicas, una por uno. Así que yo te quería ofrecer que cuando hablemos de los spoilers y todo eso, para que la gente sepa, que hablemos de los directores de animación por episodio. ¿Me cacháis? Como lo hicimos con Robot Carnival, como lo hicimos con Memoria, como todo eso. Yo encuentro que se lo merece, porque, oye, como que, no sé si, espero que solo con esta intro, porque hay algunas personas que sé que no escuchan el capítulo hasta que hayan podido ver la serie. Pero en este caso, quizás, especialmente a quienes ven hasta acá y después entran en la parte de los spoilers, quizás no es malo que lo vean, que si le hacen dos pasadas, no sé, porque de verdad es brígida los saltos. O incluso esta serie tiene esa gracia de que como son tan radicalmente diferentes unos con otros, se puede ver un episodio en particular que te haya gustado mucho a ti y estáis listos ya. Pero igual creo que la narrativa es a la concha de tu madre, si así Sí, eso. lo vamos a conversar, pero igual tiene un poco de ese gusto. Pero la cosa es que en el año 2001, Shinya Ohira se metió mucha fama en internet y ya en revistas, ya en una época en donde el internet empezó a proliferarse mucho más bacán, ya habían foros de anime acá en Chile, está Anime Portal, por ejemplo, las revistas españolas eran de mayor accesibilidad, habían revistas en Chile, incluso en anime, entonces era mucho más fácil conseguir información post-2000, que es algo que yo siempre he conversado de que uno de mis motivos número uno de por qué yo hago tan curioso. Porque nosotros damos un poco de información de lo que ahora es casi imposible pillar y como que se lo guarda la gente que lo vivió nomás. ¿Me cachai? Entonces, en ese momento fue explosivo porque Shinya Hira trabajó en Cento Chihiro. Y además, en ese momento, junto con Shinji Hashimoto, que también trabaja acá en Teja Kenden, hicieron el Kid Story de Animatrix. Ah, tiene mucho, sí se nota. Se nota caleta. Ah, y para más encima, y por si fuera poco, Shinji Ohira se metió con Kazuto Nakazawa, que también trabaja acá, y hicieron la parte de anime de Kill Bill. Sí, también lo puedo ver eso. Una parte muy famosa de la película, bo, de Kill Bill. Sí. Es que, bueno. Muy, muy, muy famosa. Entonces, todo esto pasó como en un tiempo de 2, 3 años. Entonces ya era mucho más fácil, era mucho más común leer cosas de gente diciendo ya nombres y apellidos de directores de anime. Entonces, decían, oye, esta gente es increíble, pero por sobre todo, más allá de lo bacán que fuera, era una suerte como de vanguardia el anime. Porque el estilo de dibujo que tú mirabas en estas cosas no era el anime común y corriente. Entonces esta gente que le llamaba la atención a este estilo decía, oye, qué bacán es esta gente. ¿Y qué hicieron antes? Deja que ende. Es que Hakenda en ese sentido sería casi como un muestrario, como tú decías, Es un de portafolio. estilos de sí, un portafolio de lo que se puede ofrecer. No sé si cómo ponerlo de otra forma. O tenemos a estos hueones que si no si, que tienen este estilo. Es como, ay, tiene un nombre este, que los animadores tienen un, creo que ese sí es el nombre original de reel, como un reel de animador que muestra como los mejores pedazos de lo que tiene. Sí. Una cosa así. Sí. Bueno, la cosa es que Shinji Ohira ahora es una leyenda absoluta, pues gigante, iba a hablar un poco de él, pero por ejemplo, lo último que yo vi de Shinji Ohira es que él hizo la escena del incendio en El Niño y la Garza. Oh, ya. Entonces es un compadre, pero a todo ritmo, pues, ¿qué queréis que te diga? Sí, Pero bueno, la cosa es que cuando salió toda esta cuestión, yo había rayado la papa al máximo con Kill Bill, a mí me encantó la película, bueno, ni hablar de Cento Chihiro, bueno, había sido maravillosa, de todo eso, Animatrix también, entonces yo dije, ah, claro, esta gente cuando empezaron a contarme de esta historia, dije, sí, tenéis toda la razón, weón, ¿cómo no caché antes? Porque era un pendejo culiado nomás, pues, weón, obvio, weón. Y la volví a ver y dije, no, en realidad esta weá es la raja. Esta weá la lleva. Ahí la terminé de ver completa. Ah, pasaste por un gran viaje para Sí, terminar de sí, sí. Es verla. que, no, y además no era fácil. Yo la terminé de ver ya porque estaba hablando del periodo que podía bajarme D-Bex por unos torrents. Sí, no, no creo que. Es que aparte, bueno, esta era otra cosa que no te la comenté, además de como mi dificultad, como del hecho de que gran mayoría de la narración, como ocurre por acciones. Por eso también siento que da para hablar de cosas que me han pasado con otras películas y también creo que es un producto de estar mucho en redes sociales en mi caso, de que como mi capacidad de atención ha bajado tanto, ergo también por eso me ha costado mucho volver a leer libros. Esta serie requiere una concentración enorme, enorme, enorme, enorme. Incluso hay personas que Y cambian de nombre. sí, pero yo creo que tienen una razón para eso en todo Sí, caso. pero tenéis que estar ahí con el cerebro activado. Sí, y además no es una serie que yo alcanzara a verla 2 veces o más de una vez para el podcast porque estoy en ese instante y por un tiempo más voy a estar con un tiempo súper limitado. Entonces era como, no puedo darme el lujo de que después la veo de nuevo. No, tú tenías que poner mucha atención. Y dado el caso fue que fue como, mi cerebro está desadaptado para esta wea. he perdido la, y además se volvió extremadamente cansador, porque como tenía que ver varios capítulos, no era como, y encuentro que tampoco es fácil, no es fácil de ver, como ver un capítulo de Loba una semana y después ver otro día en otra semana, es súper difícil de conectar. Como que a lo más yo creo que uno podría ver un capítulo un día con mucha atención y después otro al otro día, pero para mí se volvió, sí, yo lo encuentro un poco extenuante, porque algunas cosas que se dan a entender son como cosas sutiles o que son como simbólicas, que efectivamente después tienen un peso muy alto en la trama y son un segundo de animación, un segundo de una acción de un personaje. Entonces fue como, bueno, estoy para la cagada. De hecho, ahora creo que mi insomnio en realidad es a razón de luz azul y toda la mierda. Entonces tengo que ver qué voy a hacer con mi cerebro. Estoy pensando de que valió la pena que la hayas visto, sí. Te hizo pensar varias cosas, como de ti. Sí, entonces, sí, y además pensaba que una de las razones por la que yo aún no he podido ver Psycho es que Psycho tiene un ritmo para el que yo ya no puedo. No me da para ver una cosa que la encuentro tan lenta. Y me da pena no ser capaz de hacer eso. Porque yo creo que en otras circunstancias yo disfrutaba una película de Wong Kar Wai. Yo creo que ahora sería incapaz de ver una película de Wong Kar Wai. ¿En serio? ¿Este mundo hablaba así esa wea? Yo vi 2046 la primera vez, vi In the Mood of Love, pero hay algunas que funcionan porque me lo jalo visualmente, como que Wong Kar-wai, pero es lento, es súper lento, sí. Y yo ahora me cuestiono si soy capaz de con ese ritmo, que a veces no es correcto decir que es lento, sino que es necesario para lo que uno quiere narrar la historia. Sí, mira, te entiendo. A mí lo que me ocurre con esto, un paréntesis nomás, lo comento, si usted está viviendo lo mismo o no, es el contexto de, mientras me pongo más viejo, siento que a las cosas les debo más respeto, bueno. Es una weá personal, obviamente. Entonces ya no puedo como ver la weá al peo de repente como antes. Sobre todo cuando son cosas que me interesan mucho. Entonces yo te entiendo igual. Yo, por ejemplo, actualmente veo mucho... Mira, todavía veo harto cine. Pero veo, bueno, ni siquiera el cuarto del cine que vi hace 7, 8 años atrás. Porque siento que ahora como que realmente tengo que sentarme. Y bueno, además que tú sabes que yo soy un enfermo culiado que tiene un podcast de 3 horas y media contigo, vos, Pau. Porque yo termino de ver películas y me voy al tiro a Wikipedia a leer quién la hizo y quién trabajó en ella. Bueno, entonces yo lo entiendo perfectamente. Yo afortunadamente... todavía no estoy en esa weá de decir no puedo. Pero sí es cierto que ya no tengo como esa soltura de antes. Y como que también siento que es lo que le pasa a gente que ya lleva un tiempo viendo cosas, que se quejan de que a gente le gustan cosas que probablemente, ¿cómo ponerlo? Como que sea, ay, pero si eso ya está hecho y no sé qué. Y era como, sí, está bien. Y puede que tú no lo quieras ver por eso, pero es por esa misma razón que no es para ti, porque no es de tu generación o no es tu primera experiencia con ello, y lamentablemente ya estamos meados por la cuestión. O sea, como si de una manera más elegante. Me encanta el vocabulario del término. Sí. Pero se entiende, yo creo. Yo digo, claro, a qué me refiero. Sí. Entonces, como estás ya pasaste por la wea, perdiste la virginidad con la temática o el tipo de narrativa, entonces ya no te impresiona. Entonces yo creo que siempre hay que ser un poquito amable cuando para otra persona es la primera vez que se enfrenta a ese tipo de historia. El otro día hablaba con alguien sobre como ciertas temáticas de que era la primera vez, parece que veía una película que tiene que ver con el dilema del viaje del tiempo. Que el dilema del viaje del tiempo es que al final, en muchas de las narrativas de viaje del tiempo, el personaje se arrepiente de los arreglos que ha hecho y trata de volver atrás para que todo estuviera como era al principio. Y esa es una mierda que se repite en muchas historias de viaje al tiempo, en que tiene que encontrar el equilibrio, o que al final no lo logra, o lo logra, pero a costa de todo ese trauma que ocurre a través de la trama. Que quizás ahí después me tenés que acordar, porque encontré un muy buen video ensayo sobre el viaje al tiempo como una especie de historia de terror. Pero es que lo es. En el fondo, sí, es terror en el fondo. Y me llamaba mucho la atención porque esta persona me iba contando y yo le decía, ah, ya, y yo como que estaba chill con la cuestión, entendía perfecto lo que me estaba contando, pero lo entendía porque yo ya he visto varias historias de viaje en el tiempo. Y lamentablemente eso cagó futuras historias de viaje en el tiempo para mí, quizás. Sí, puede ser. Obviamente, sí, eso, sí. Uno agarra, tú cachai, pues carrete con estas cosas. Mm. Es el motivo de por qué hay gente que, y yo lo digo con el mayor de los respetos, yo, en los 2000, por ejemplo, a mí no me gustaba ni Naruto, ni Bleach, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque había visto demasiado shonen, pues, po. Demasiado. Y está... Entonces, por eso creo que mi terminología del estar meado tiene mucho sentido, porque ya tienes experiencia con eso y es inevitable que alguien vuelva a retomar la historia y la quiera volver a narrar eventualmente. No, y que está en su total derecho a hacerlo, pero yo no puedo, sí, porque... Está bien, por eso te digo, pero uno simplemente, yo creo que a veces hace falta a la gente acordarse de eso. De que, de hecho, una de las explicaciones que salía en este viaje del tiempo, que ya siento que me estoy yendo un poco de la... Pero solo para llegar al punto. Sí, un poquito. Habla de una película muy vieja sobre el viaje del tiempo, que es de un weón que lo van a ver, y el weón llega, y el weón ya pasó por todo el viaje, y le empieza a contar, en su estado de haber tenido todo este viaje, cómo llegó al estado en el que está. ¿Blanco y negro? No, creo que a color. Ah, ok. Pero es muy tecnicolor. Uh-huh. Yeah. Y más que nada era como, bueno, yo jamás había visto esta película, y por un tema generacional y por muchos videoensayos los que he visto que tratan de volver como a los orígenes visuales o de algunas concepciones, me empecé a dar cuenta de que hay algunas weas de las que yo jamás he escuchado solo porque nací 20 años o 50 años después de ellas. Obvio. Y no hay nada que hacer ahí, pues. Yo por lo menos tengo esta visión, sí, sobre intentar recuperar el tiempo que yo, o sea, no recuperar exactamente, sino aprender del tiempo que yo no viví para entender el presente. Y por eso es que hago tan ocioso, y por eso también es que cuando veo esto, una de las mayores cosas que disfruto, que lo pasé re bien ahora nuevamente viéndola, es para decir, ver este tipo de cosas me hacen entender por qué estos locos fueron tan la raja después. Sí, y tuvieron ese pequeño espacio de libertad, porque yo encuentro que mi palabra principal de Hackenden es fueron libres. Sí, y totalmente. Eso es lo más bonito de la serie, encuentro. Sí, para avanzar, porque si no nos vamos a quedar un poquito atrapados, todavía estamos, sí, en lo personal. Quería comentar. No, mientras lo veía y decía, bueno, tengo tanto que hablar de esta cuestión. Todos, si tenemos mucho que hablar, va a ser bacán. Pero obviamente, sí, sí, va a estar hablando conforme hablemos de la producción y los spoilers y todo, uh-huh, eso. Pero la cosa es que yo la disfruté, la encontré bacán. Debo decir que también, cuando chico, también la encontré bacán lo poco que vi, porque puta, yo la comparaba con, no sé, con Ninja Scroll, por ejemplo. Y si bien no tiene el pacing, uh-huh, no tiene la velocidad de Ninja Scroll, para mí era la raja igual, porque eran peleas y acción, y además me caían re bien los protagonistas también, los encontraba todos bacanes, uh-huh, bueno. Como que, en cierto sentido, yo la disfruté tanto como cabro chico como adulto, de diferentes maneras. Y eso es un manso logro, honestamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, la cosa es que, ajá, después, con el paso de los años, ya, bueno, la segunda vez cuando la vi entera, ya entera en bajada de internet, empecé a entender de todo este tema de respeto que tenía, porque como estoy comentando, la serie había tenido un revival por lo de Kill Bill, por lo de Cento Chiro, por lo de Animatrix, que bueno, aquí Animatrix la vio incluso gente que no cacha nada de anime, porque era Matrix y quedó diciendo, conche su madre, esta guay increíble, bro. Uh-huh. Animatrix. Siento que Animatrix abrió las puertas a muchas cosas, sí, también. Es cierto, muy real. Sí. En Occidente. Porque, ¿sabéis qué? Me di cuenta, hay una escena de Hackenden que está referida en Animatrix, ¿o es mi idea? Tiene el estilo que de... Que es la pelea en el techo. Siento que hay muchos... como ecos a eso. Bueno, me sorprendería para nada que las Wachowski también hayan rayado la vaga con esta wea, pues who knows. No me extrañaría, porque además hay animadores de acá que hicieron animaciones para Animatrix. Exactamente. Así que... Entonces, sí. Sí, quería hacer esa pregunta, pero parece que no es una cosa confirmada. No, se lo voy a conversar. Está todo muy confirmadísimo. Lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar. Bueno, la cosa es que esta serie tenía todo un respeto que incluso llega hasta el día de hoy. Pero un respeto que, como yo hice esta introducción, es más que nada para la gente que le gusta la animación a nivel técnico. No porque diga que la trama sea mala, si es buena la trama. Es solo que tal vez no es el mejor anime del mundo, nada más. Pero a mí me enganchó igual. Bueno, ahora me enganchó mucho más. Ahora la volví a ver y dije, creo que me gusta más que antes, incluso. Uh-huh. Entonces... yo leía toda esta cosa que era muy chistosa, porque son como estos animes que es poca la gente que le gusta, pero a esa poca gente le encanta la weá. Es como, no sé, o es como Velvet Underground, weá. Iba a decir que también creo que una de las cosas que la hace un poco más difícil de digerir es que quizás por la década, yo creo que si hubiese tenido un ligero cambio de paleta de color, hubiese sido creo que infinitamente más popular por lo piteado. Se hubiese visto muy, muy en drogas. Sí, igual podemos hablar un poco de eso. Sí, es cierto, podemos hablarlo. Pero sí, tengo como... Porque me acuerdo que una amiga una vez me había dicho que tiene todo un tema con algunas series que no las... Y esta web es muy, la encuentro muy como... Como de neurodivergencia, era como, no puedo, me aburro porque los colores son fome. Y ahora le decía como, puta, igual sí. No, está completamente en su derecho, así que sí. Está bien. Uh-huh. Bueno, la cosa es que esta es una serie que todavía mantiene un respeto totalmente en ese mundillo. De hecho, en una página de cine japonés salía una descripción que me encantó, que decía que The Hackenders es una serie que sigue siendo amada por animadores y fuyoshis de la vieja escuela. Sí, no te puedo decir que no. es que más encima tiene esta como tensión de estos hueones, que era como esta cercanía y no sabéis si corre que sean hermanos, pero en realidad no son hermanos. Es medio raro eso. No vamos a hablar de ahí. Eso es spoiler, es terreno de spoiler, Pau, así que... Perdón. Porque yo creo que sí, una pregunta que uno se da, sí, la verdad. Desde el episodio 1. Sí. Lo dejo planteado por último, para que usted se pase el rollo cuando la vea. Sí, pero bueno, la cosa es que es muy muy querida y todavía sigue siendo un ejemplo enciclopédico para la industria de la animación japonesa. Leí en varias cosas que yo no tenía idea de esto lo aprendí para Otaku Nocioso, que The Hackenders sigue siendo estudiada y aprendida en animación en Japón. Uno de los estudios que más le ha dado como bomba a la gente nueva que entra ahí a trabajar es MAPPA. Básicamente obligan a todo el mundo a ver esta weá. De hecho, yo esta serie yo no la he visto, pero ¿tú cachas Jigokuraku? Sí. Jigokuraku, supuestamente sí. Dijeron que todo el equipo de MAPPA que trabajó en este mega ultra basaron en Hackenders para hacerla. Estoy pensando, es que Jigokuraku no la vi entera, solo la cacho. Vi como los primeros dos capítulos. Pucha, tendré que volver a verlo porque cuando vi Jigokuraku no tenía Hackenders en mi cerebro como referencia, así que puedo ampliarlo a futuro. Pero digamos de que es una serie 2023, entonces han pasado las décadas y sigue estando presente en la gente que le gusta la animación. Es que todavía hay, pasa mucho que cuando hay escenas brigia, está dando como ejemplo en Naruto, hasta Naruto tiene algunas escenas que cuando son momentos álgidos de la serie o clímax de la serie deben llamar a un brígido de animación, y yo estoy segura que se van a dar cuenta de que se parece el diseño de personaje y la manera en que se mueven los personajes es Hackenders. Pau, alguien que trabajó en Naruto trabajó en esto, te lo adelanto. Por supuesto, es que se nota mucho porque además se nota, yo era como, está alguien de Naruto y yo estoy segura que está como en 8000 shonen más. Sí. Está en los OVAs de Rurouni Kenshin, seguramente hay alguien también metido. No puedo ver de ahí, pero puede ser. Pero adelanto, que hay alguien de Naruto. Sí, entonces por eso menciono Naruto, porque sí es real eso, yo decía como, esta wea es así. Y cualquier otro shonen hay muchas, o en algunas películas yo estoy segura que van a decir como, he visto esto, o he sentido esto antes, como quieran ponerlo. Yo sí funciona como del kankaku, como le dicen. Bueno, sí. Yo creo que vamos a ir a lo técnico, ¿te parece, Pau? Sí, yo creo, porque va a ser largo. Sí, va a ser bien largo. Y como les digo, vamos a estar revisando un poco lo técnico conforme vayamos revisando los episodios también, porque todos los episodios fueron dirigidos por gente diferente. Eso lo voy a adelantar ahí en ese sentido. Uh-huh. Entonces... es bien interesante esto. Bueno, la cosa es que estos OVAs están hechos por AIC, de The Hackenders, que nosotros ya hemos hablado mil veces acá de AIC, Valgan Crisis, creo que fue el último que vimos fue Appleseed, creo, de AIC. Pero son unos clásicos, ustedes cachan, Dangayo, Bastard, Icer One, Galfor, Megazone 23, Vampire Precious Millo, por cierto, que también lo hablamos. Ajá. Puros clásicos AIC, puros clásicos. Bueno, Tenchimuyo también, por cierto, entonces... es un estudio muy muy querido que ya no existe hace muchos años, pero que dejó una huella muy grande. La cosa es que durante los años 80 uno de los jefazos de AIC y productores es una persona que se llama Yasuo Hasegawa. Hasegawa es famoso más que nada por ser productor más que director y animador. Sin embargo, si ha trabajado en cosas un poco conocidas, si está metido en el mundo del anime, por ejemplo, fue el director de Riding Bean, que deberíamos verla un día, por cierto, es bien interesante esa película. Y para que lo escucho en mi vida. Hay tanto que ver, Pau. Sí. Y sí. Probablemente lo más conocido que hizo él acá en Chilito es que fue el director de Super Dimension Cavalry Southern Cross. Por ende, hizo la segunda generación de Robotech. Bueno, este compadre trabajaba en AIC junto con su jefazo, que es Toru Miura. Que este sí es productor, el loco de las lucas. Que no es artista, pero obviamente le interesa todo esto y trabaja con toda esta gente. Bueno, ¿qué pasó? Que ahí se vivió muchos años de locura, sobre todo con Balkan Crisis, que es una serie maravillosa. Nosotros tenemos un episodio, uno de los primeros episodios de Dakun Shosos, de hecho, de los primeros años, y que dejó una huella muy muy grande. Sin embargo, hubo un choque ahí que no valía la pena conversarlo en el episodio de Balkan Crisis, y que sería interesante conversarlo ahora en este punto de la vida. Y es que, si bien la serie es la raja, buenísima, Balkan Crisis, la recomiendo a ojos cerrados. Si no la has visto, ahí la tienen, y además pueden después escuchar nuestro episodio. Es una serie muy muy querida, que dejó una gran huella en la industria del anime, pero internamente había gente dentro de AIC que trabajó en Balkan Crisis que estaba disconforme con la situación de la serie, porque, de cierta manera, nosotros lo conversamos, pues, Pau, el Balkan Crisis tenía como esta cuestión cyberpunk y de los mecha y las minas tenían actitud y que eran bacán y la weá, pero era como ese choque medio occidental de la situación, porque en Japón realmente lo que le importaba al 99% del público otaku eran las minitas. Sí. O sea, no, ni siquiera así, no es una hueá como nueva, como que es así la mierda. Es así la cosa, para que cachen de que la historia es cíclica. Entonces había mucha gente que había salido molesta de esto porque pensaban de que la Balkan Crisis podría haber dado mucho más si hubiera sido más seria. ¿Más seria? Más seria. Es que bueno, tiene a Nene dando jugo y toda esa hueá media fanservice. Entonces como que había un grupo de personas que estaban disconformes con esta dirección como de anime, que después ya se volvería como este clásico noventero, como de los ojos gigantes y como toda esta hueá como muy particular de una época de anime. Entonces toda esta gente que había tenido como toda esta volada, no solamente le molestaba el tema de los serios, sino que además le molestaba de que de a poco la cosa estaba volviendo en una industria. Aquí entramos como el tema como del capitalismo per se, bueno, en el contexto de que, claro, hay gente muy talentosa que hizo muchas cosas maravillosas en los 80. Para mucha gente los 80 es la mejor época de anime. Para mucha gente, lo hemos conversado acá, porque estaba la burbuja económica, podían gastar millones de yenes y podían hacer una weá como, no sé, como Akira, por ejemplo, y perder incluso plata les da lo mismo. Bueno, pero esta gente decía que el contexto como de volverse industria no tiene que ver con el hecho de que las cosas sean malas. Ellos contaban de que la industria de anime sí tenía cosas muy muy buenas, pero lo que les molestaba era que se había transformado en un estándar, en el contexto de que todos editaban igual, todos pasaban de escena a otra de la misma manera, y decían, ¿dónde está la creatividad? Sí. ¿Dónde podemos volvernos locos con esto y volver a ser artistas? No estar como 100% dedicado a lo que pide el cliente. Uy, yo comparto mucho con eso. ¿Cachai? Como el tema de la ilusión. ¿Dónde queda la ilusión en el anime? ¿Cachai? Como ese tipo de preguntas se hacía este grupo. Entonces, la mayoría de la gente tuvo sobre todo esta revelación porque una gran, gran parte de la gente que va a conversar el día de hoy pasaron por Akira. Y cuando hicieron Akira, y cuando vieron todo lo de Otomo, que venía toda esta cuestión del New Wave del manga, que tenemos el episodio de Akira también que lo hablamos, toda esta gente se quedó vuelta loca con esto y decir, nosotros tenemos que avanzar el tema del anime como un medio artístico, ya no nos podemos quedar sentados con los brazos cruzados, que sea una industria para vender juguetes, nosotros queremos avanzar con esto porque mira toda esta gente bacán, mira a Hayao Miyazaki, mira al propio Otomo, a Rintaro, por ejemplo, también, que era muy alabado en la época, como toda esta gente. Bueno, esto es chistoso porque esto no estaba ni preparado, ni mucho menos cuando hicimos este episodio que voy a comentar. Y yo creo que la Pau le va a dar un poco de risa a esto. Pero el gran gatillante de la creación de The Hakkenen es nada más y nada menos que Gosenso Samaban Banzai. Es que sí yo pensé harto en Gosenso Sama durante esta. Así que no me genera como conflicto, ajá, la verdad. Mucha de la gente que participó en Akira trabajó en consenso Samaban Banzai con todo el equipo ahí, con mi memoria, weón, el weón de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii. Trabajó con Mamoru Oshii y básicamente toda esta gente quedó así como impactada en el contexto de decir: este es el mono chino que quiero, este es el futuro del anime que yo quiero. Que es un comentario muy de weón con boina en el Normandy. O sea, ¿usted ha visto Gosen Sosama, weón? Ya. Ajá, honestamente, uh-huh. Porque nosotros dejamos en clarísimo en ese episodio de que Gosen Sosama debe ser por lejos de la serie más difícil de acceder que hemos hecho acá en el programa. Pucha, para que tengan una idea, cabros, es de las pocas cosas que yo no he terminado de ver. La dropeaste. Sí, yo la dropeé. Pero la dropeé exactamente por lo mismo que se estaban quejando del tema del fanservice. Sí, pero no era un fanservice, pero yo como que creo que a mí me superó como porque no soporté al protagonista. Eso. Gracias con Maroco y todo eso. Sí, fue no puedo con este men. Ojalá se muera, adiós. Uh-huh. No, pero la cosa es que todo este grupo de personas había quedado vuelto luego con Gosen Sosama. Uh-huh. Uh-huh. Decían que esto había iniciado con Akira, bueno, venía del New Wave del manga, y como que esto era lo que era el futuro del anime para mucha gente a nivel artístico. Entonces, ¿qué pasó? Que todo este grupo que trabajó con Gosen Sosama se acercaron con Aise, que estaba con Yasuo Hasegawa, y como este compadre sí era artista, salió como toda esta conversación de decir, deberíamos intentar hacerlo como lo hace, por ejemplo, Otomo con su Omnibus. Como, por ejemplo, en ese momento estaba Robot Carnival. Sí, Robot Carnival y Neo Tokyo. Uh-huh. Ajá. Entonces, si usted no ha visto estas películas que estoy mencionando de Otomo, que en realidad Otomo es el que maneja todo porque trabajaron muchos directores famosos en ella, Otomo y sus amigos, como nosotros le decíamos en ese OVA, son cada una obras diferentes de diferentes directores, pero acá el ofrecimiento uh-huh. fue diferente, fue decir, hagamos todos la misma serie. Agua buena. Ajá. Esa es la vuelta que le dieron. Tipo. Uh-huh. Me parece. Y aquí es donde entra ya como el tema literario que vamos a conversar un poquito que sea de esto, porque una de las chorezas de este OVA es que está basado en un cuento de hace literalmente 250 años atrás, pospo. Es que eso quería saber porque ese era es como cuando hablan de, no sé, del Shinsengumi, güey, así es como cosas que aparentemente todos los japos cachan, uh-huh. obvio, y nosotros no, por un tema cultural y de formación. Exactamente. Nosotros hemos hablado de estos ejemplos, uh-huh. bueno, yo mencioné lo de Kosaku Ichida y Otoko, que también es una novela de la época. Bueno, hicimos lo de Momotaro, que era como una revisión ultranacionalista de una historia del siglo XIX. Lo conversamos uh-huh. también en ese episodio. Sí. Pero en esta oportunidad la historia que tomaron fue Nanzo Satomi Hakenden. Esta uh-huh. es una historia, una novela escrita por Kyokutei Bakin, que es un nombre artístico, por cierto, y que es conocida, yeah. Pau, en el año 2025, grabando este episodio y pasando más de 200 años de ella, la más larga novela de la historia de la literatura japonesa. Más que... Ay, este weón que... Ay, ¿cómo se llama esta otra novela? Que es del periodo Heian. Pero, bueno, filo. Pero sigue siendo el número uno. La historia más larga hecha de la literatura japonesa. Bueno, solo para que... Puedo decir esto. Tú después tú me cortas y me haces pito. Pero... pero Hakenden, como va la trama, como que va a entender que da caleta. Trato de decir la manera más eufemística que se me ocurre. Ah, sí, entonces está bien. De hecho, imagínate que tomaron sí. la historia más larga Eve para subirla en 13 ovas, jaja. ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Lo intentaron así? Oh. Sí, pues. Bueno, esta historia no es que el libro haya salido y chao. Esto es un cuento que se publicaba básicamente cada ciertos meses, y el compadre lo estuvo escribiendo 28 años. Conche tu madre. Lo cual es muy chistoso, porque cuando googleaba en japonés de la serie, básicamente todo el mundo decía, este es el primer mono chino de la Shonen Jump. ¿Ya? Ok. Es que son esas series que tenéis que estar metidos décadas enteras para ver qué pasa, po, weón. Pero ya. Es el One Piece okay. de la época. Uh-huh. Mm. Exactamente. Y chistosamente, esta historia fue traducida en inglés, está completamente en inglés, y leí que el traductor, que se llama Glenn Whalley, comentó públicamente en la introducción de todos estos libros, que dice: esta novela es tan larga que llega a ser hasta cómico. ¿Cómo pueden pasar tantas weas? Exactamente. Digamos de que nosotros hemos hablado también de otros casos de cosas largas. Bueno, Momotaro también es bien larga, la verdad, pero nunca estos niveles, ni cagando. ¿Cachai? Es que si es más larga que la que yo creía que era larga, me supera. Es más larga que el cuento de Genjin, es más largo que todo eso. Más que algo que todo eso. Este compadre terminó justo en el último momento de su vida. El último tomo de Hakende, que termina, por cierto. Él estaba ciego y le daba la historia a una persona para que la escribiera. Está bien. Ya estaba viejito, ya no daba mamá. Pero lo terminó. Quiero decir que yo amo Takuno Oshioso, es maravilloso. Yo lo paso demasiado bien con la Pau. Pero disculpen, no me van a pedir leer un libro de 28 años escrito que tiene más de 100 volúmenes para el programa. Pero ustedes pueden hacerlo. Ajá. Solamente lo que quiero decir el día de hoy es que no les puedo asegurar al 100% que escena por escena es exactamente igual a la novela. Eso. Ajá. Esto es lo que quiero decir. No, pero ahí yo creo que entraríamos a hablar de cosas que hablamos de que la novela es su medio por sí misma en palabras. O sea, como medio utilizando la palabra escrita. Y por otro lado existe la versión animada, y como dijimos anteriormente, la versión animada en este caso es el resultado de gente que se querían pegar una volada. Y que además se querían pegar una volada siendo un poco transgresora con la historia misma, que lo voy a comentar de ahí. Sí. Y que por si fuera poco, y disculpa Pau, y por si fuera poco, no es como que el anime de Hakende fue la única adaptación que tiene millones, pues Pau, te imaginarás. Sí, bueno, entonces yo creo que ya se explicó solo, a mi parecer, que no es necesario que te leas una wea que tuvo por Ron 28 años. Exactamente. Bueno, la cosa es que Hakende ha sido adaptado en todo, weón. Bueno, empezó con Kamishibai, por ejemplo, obvio, era que no. Tiene cosas de muñecos, tiene películas. De hecho, la última película basada en Hakende salió el año pasado en Japón, 2024, que se llama Hakende a secas. Tiene dorama. Tiene más de un anime, por cierto. Hakenden tiene varias adaptaciones. En 99 salió Shin Hakenden, que mareó a mucha gente porque fue como que continúa todavía Hakenden. No es otra cosa, nada que ver. De hecho, Hakenden es el espacio. Es literalmente eso. Y además tiene otras versiones del 2005 y 2013 que yo no las he visto, pero vi un par de escenas y la wea dije: esto es Fuyoshi Bait, pero al máximo, así. Al máximo. Al que salió recientemente, que son puros bichones. Son, ¿no?, puros ¿cierto? Guachitos ricos, pero ricos. Y nada más que obvio. Bueno, de hecho también hay mucha gente así como que revisa todas estas cosas media históricas a nivel del BL y el Fuyoshi y dicen: sí, este es un clásico. Es que si es como los Shinsengumi, por supuesto que va a tener algún tipo de fantasía random. Sí, además que bueno, es puro ver también como todo este mundillo de BL que existe en China, weón, que está todo inspirado también en cosas históricas. Yo digo, esta weá es para... Debo corregir que el chino tiene otro nombre porque nunca es explícito y siempre tiene como una excusa random entre medio. Porque si no, toda esa gente estaría más presa, hace rato estarían presos, muertos. Sí, cacho, esa historia. Pues, hace tanto. Estuve revisando un poco de eso, así que fue interesante. Así que tiene un... No, ay, se me olvidó el nombre que tiene, pero es como Brotherly Romance, le dicen, una wea así. A pesar de que hay un par de weas que no sé cómo pasaron la censura, porque no es para nada... No se cacháis al toque lo que está ocurriendo, pero bueno, lolcock. O sea, es que pasa que siempre lo... Como que es como... Ay, mi cerebro está tan frito que solo se me ocurre la palabra en coreano. Pero puedo explicarlo. Que el halso opta, que es como... Ay, oh, güey, mi cerebro. El halso opta es la única opción que había. Claro, es lo que hay nomás para poder sacar lo que yo quiero. Sí, esa es era la única opción que había. Sí, también quiero comentarte que Hakenden ha inspirado un montón de series y películas también. No adaptaciones, sino inspiraciones por las cosas que tiene. Por ejemplo, a pesar de que obviamente el Saiyuki es su inspiración máxima, una serie que está muy inspirada en Hakenden es Dragon Ball. Por lo de la esfera. Ah, sí, pero... O sea, eso es sabido igual. Uh-huh. No es para mí. Uh-huh. Y la otra que sí. Está muy, muy inspirada en Hackenden. De hecho, yo hice la comparativa sin saber. Después me dijeron, no, si no estoy tan perdido, Hayama e Inuyasha. Ah, sí, también. De hecho, se lo estaba contando cuando me preguntan qué estoy viendo ahora por el podcast. Y dije como, ah, está esto de los perros y las perlas. Y me dijeron, no, Inuyasha. Y yo, no. No, sí, era tía Rumiko. Eso fue lo sí, ahí fue lo primero que me dijeron. Y fue como, no. Incluso estas relaciones ya como más allá de la muerte y todo eso también. Sí, no, está bueno. Uh-huh. Y la otra película que también han comentado públicamente que se basaron en este libro es War Children. Ah, ya. Uh-huh. Oye, pero es una versión, una manera mucho más suavecita. Sí, encuentro, obvio, también. Pero tiene que ver un poco con sí. El tema de esta relación... Que podemos comentar más adelante. Sí. Bueno, yo quiero comentar que Hackettel es curioso esto, porque yo estaba haciendo esta introducción de decir que lo que quería hacer esta gente era ser transgresora con el anime, ser vanguardista, ser avant-garde de cierta manera. Entonces, es chistoso y es irónico que para querer ser transgresora haya elegido una weá absurdamente tradicionalista como es Hackenden. Yo encuentro que tiene todo el sentido del mundo, porque para que sea realmente ofensivo tenés que agarrar algo respetado y hacerlo cagar. Exactamente. Yo, sí, claro, ese es mi punto de vista. Tiene su gota de ironía, ¿cachai? Hay un poco hasta como sí. De comedia en eso. Ajá. Uh-huh. Hackenden es una historia súper tradicionalista. Tiene mucha temática del confucianismo, muy evidente en la serie. Incluso aunque no cachen mucho, porque si tienen lo básico, se puede entender eso. Tiene mucho de esas temáticas de la lealtad, del honor, del bushido, del budismo. Bueno. Tiene mucho, mucho de eso. Y que, de cierta manera, también tiene mucho de las relaciones de los seres humanos a través de su clase. El tema de ser pobre, el tema de ser... parte del shogun, etcétera, del samurái, ese tipo de cosas. Que yo, insisto, no he leído el libro. Leí un poco como extractos de... Para estar ciertamente preparado, lo tengo un chuto, pero muy poquito, muy, muy poquito, no les voy a mentir. Y era evidente de que en el libro está como toda esta cuestión como de lealtad a tu gente más alta que tú, ¿cachai? En la sociedad. Me desesperaba esa wea cuando la estaba viendo bueno, en general no me gusta. Pero digamos de que de cierta manera en el manga, en el anime mismo en el anime de este Hackenden igual intentan como un poco pasárselo por la raja. Un poquito, porque hay todo este choque como de los propios protagonistas diciendo si lo que está haciendo es lo correcto o no. Sí, pues, es que yo, bueno, ay no, tenemos que tener con spoiler para hablar de esa cuestión. Bueno, lo dejo acá sí. Tablero. Pero vamos a hablar de eso, sí. Ajá. A mí esto me recuerda, y porque esto no lo vamos a hablar, no tan curioso, pero lo voy a comentar al aire, que para mí esto es como un contraste con lo que pasó en el anime hace 70, 80 años atrás, porque nosotros hicimos un episodio de Hakuyaden, y la gente que trabajó en Hakuyaden, después hizo una película que se llama Anju to Sasushomaru. ¿Ya? Y que está basado en Ugetsu Monogatari, exactamente eso. Y cuando salió esa película... Yo creo que un día la podríamos hablar porque es re interesante. Tuvo como un choque completamente al revés de Hakuyaden, porque la gente que trabajó en Hakuyaden fue como ya esta es la oportunidad de subir en alto a la industria de anime y toda esta cuestión. Pero después, cuando hicieron Anju to Sasushomaru, más bien, la gente que trabajó, los animadores, dijeron: estamos chatos que como japoneses tengamos que exclusivamente trabajar sobre obras asiáticas y japonesas. Estamos chatos. Nosotros nos gustan las weas de afuera, nos gusta el New Wave francés, nos gusta el New Hollywood, nos gusta el neorealismo italiano. Estamos chatos de que únicamente por ser japo tengamos que hacer esto. Entonces ahí explotó como todo este mundo en los años 60 en anime que quería romper con todo eso. Entonces para mí este es como un contraste con eso. Es como 30 años después, un grupo generacional totalmente diferente diciendo vamos a hacer lo contrario, vamos a agarrar una wea ultra tradicionalista de nosotros y la vamos a hacer a nuestra pinta, wey. Y en la historia, pues, yo creo que entre las personas que tú eres como de quien mejor sabe esa cuestión de que la wea es cíclica. Cíclica, completamente. Pero siempre lo que cambia es la intención de por qué se hace, se repite. Y en este caso yo encuentro que una cuestión re bacán, como que es algo que lo veía mucho por un tiempo como desde afuera, por temáticas coreanas, que como que miraban mucho y se notaba que admiraban mucho puras weas extranjeras, y que decía, puta, están perdiendo su identidad y ahora hay todo un movimiento de rehacer las cosas, de ponerse cosas tradicionales pero desde una mirada moderna, porque creo que también lo he comentado como mil veces antes, que hay todo un tema con la tradición de que la gente desde afuera le desea que siempre sea igual, pero si tú siempre la dejas igual, la guasa va a morir porque no se va a adaptar a lo que necesita, porque la tradición existe para algún tipo de necesidad. No, y pero también existe en su momento, y la tradición existe porque es una herramienta para proteger algo. Entonces, si tú la dejas todavía protegiendo algo que no necesita ser protegido, que en verdad es un problema, se va a morir la wea. Entonces, tienes que dejarla cambiar. Sí, modificar, exactamente. Bueno, es súper necesario. Intentaron, obviamente, agarrar esta historia para romperla. Eso es el chiste de la serie. Y de hecho empezaron haciendo una ofensa misma a el propio título, porque la weá se llama Teja Kenden con TH sí. en inglés. Sí, de hecho yo decía como cuando la gente me preguntó, le decía, ¿cachai que esta serie se llama Zaha Kenden? Pero es Zaha como Saboruto, como The World, y era como, oh, la mansa bola. Sí, esta serie supuestamente se llama Teja Kenden porque quisieron darle esa modernidad de decir, vamos a ponerle la hueá más ofensiva posible, la vamos a poner en inglés, cochito madre, antes, weón. Bueno. Teja Kenden. Yo encuentro chistoso eso, la verdad. A mí también me gusta. O sea, yo pensaba al principio de que estaba hecha así porque estaba pensada quizás para el público americano, pero después de verla fue esta hueá ni cagando para el público americano. No, a pesar de que igual a los gringos les gustó. Pero sí. Vamos a comentar un poco de eso de ahí. Pero eso pensaba y fue como, no, ni cagando esta weá así de... Eso. Bueno, la cosa es que como tenía toda esta cosa de querer romper con ella, decidieron hacer este omnibus, como estoy comentando yo, de decir, cada uno de nosotros va a tener una visión diferente, muy a pesar de que todo está hecho por un mismo director. A lo que voy con esto es que el director dirigió, valga la redundancia, pero dijo, ya, yo quiero hacer esto, pero en el contexto como del resto, chipe libre para usted. O sea, Juan dijo, la historia de Hakenden es esta, y esta es mi adaptación de la cuestión, pero ahí está, hagan lo que quieran con ello. Sí. Buena onda. Sí, no, cualquiera hace eso, la verdad, sí, es una cosa bien interesante. Bueno, la cosa es que los OVAs de Hakenden empezaron en 1990, el primer OVA salió el 25 de octubre de 1990, y esto llegó hasta el sexto OVA, que salió el 25 de marzo de 1991. ¿Y por qué estoy diciendo este corte? Bueno, tengo casi la misma edad que el primer OVA de Hakenden. ¿Veis? Oh, ahí voy a celebrar tu cumpleaños viéndole. Sí, solo es mayor que yo. Es mayor que yo. No, ¿quién es mayor? Creo que soy mayor como por 10 días. Por 10 días, maravilloso. Y la cosa es que durante el episodio 6, que fue el que salió en esa llamada temporada, no sé si te diste cuenta que la serie tiene dos temporadas. Sí, pues tienen cambian los opening. El ending, perdón, cambian sí, el ending. La segunda temporada se llama Shincho, o Una Nueva Era, de Hakenden. Pues lo que pasa es que la serie se cortó en temporada, pero no porque hayan querido tener un descanso, sino porque hubo una disputa interna entre Yasuo Hasegawa, que es el productor, con el director, con Takashi Anno. Una pelea. Yeah. No hay datos ni cosas comentadas públicamente, solamente se sabe que efectivamente hubo una disputa y eso terminó rompiendo la producción de Loa. ¿Y qué ocurrió? Que en el 1993... El 25 de noviembre continuaron con esto supuestamente por petición popular. Los OVA eran tan queridos internamente dentro de la industria de anime. Por ejemplo, si está en Japón y leí las revistas japonesas de allá, aprovechen la New Type y toda esa weá, esta cuestión era como puras flores. Leí que la mitad de la gente que pidió el regreso era porque esto era una clase magistral de animación increíble en formato OVA, ojo, no en película, OVA, lo cual era increíble para la gente, Y por el otro lado también estaba todo un montón de chiquillas pidiendo que sus guachitos ricos volvieran de alguna manera, por favor. Salvó por la Fuyoshi. Sí, un poquito, sí. Bueno, la segunda temporada, como les estoy comentando, empezó el 25 de noviembre del 93 y terminó el 25 de marzo del 95. Fue una tirada un poquito más larga. Y quiero hablar, no de los directores de animación de todo eso todavía, sino quiero hablar como de algunas personas antes que nos lancemos eso. Bueno, como estaba comentando, la primera temporada está dirigida por Takashi Anno. Que leí que le dicen Takano, así le dicen en Japón, para no confundirlo con Hideaki Anno cuando se hablaba en internet. me encuentro muy muy valorable que dijeran como va a pasar, así que vamos a intentarle un término propio. Si usted que pensaba que llevábamos una hora y media no tan conocioso y no habíamos salvado de hablar de Hideaki Anno, no, acá estamos nuevamente. Saludos. ¿Verdad? No nos salvamos de esta persona. No nos salvamos y todavía hay un link que lo vamos a comentar más adelante, así que eso. Bueno, la cosa es que Takashi Anno nosotros lo conocemos acá en el programa porque fue el director de Yokohama Kaita Shikiko. Sí, Nosotros conversamos de que don Takashi Anno es uno de los iniciadores e ídolos del género del Yashikei, el slice of life de los monos chinos. En el mismo episodio de Yokohama Kaitachi yo comenté que empezó con Maiga Lemmy y que tiene un OVA muy revolucionario, que es básicamente la protagonista de Emi caminando por su calle cortándose el pelo, ir a una plaza a comerse un helado, y de eso se trata el OVA. Me gusta. Así que este compadre como que inventó el Yashikei en todo sentido de la palabra, el slice of life al máximo. También es famoso porque trabajó en Spirit of Wonder, hizo El Hogar de las Bellotas, Don Gurino Ie, que me encantaría verla, pero está en 240p en todo internet. Saludos. Y también trabajó en algunos episodios de Maison y Koku, trabajó en uno de Yasura también, y me da mucha risa porque lo último que hizo este caballero, ahora está medio retirado por viejito, pero lo último que hizo fue escribir, esto creo que no lo comenté, el episodio de Yokohama, o tal vez sí, ya no me acuerdo, pero cuando lo volví a leer ahora dije, pobre caballero, este caballero hizo Nogisaka Haruka no Himitsu y Shinko Hijime Musou, el viejo se fue 100% al puro fanservice, duro y puro, weón. Bueno, la gente cambia. O sea, es que es chistoso porque Nogisaka Haruka yo la vi, bueno, me da vergüenza decirlo. Igual tiene unos capítulos super Yashikei, bueno, como que no pasa nada, van caminando por la plaza a conversar. Que Nogisaka Haruka es una serie de una mina ultra hiper cuica que esconde a todo el mundo de que es otaku. Bueno, sí es real en algunas partes. En algunas partes, sí. Y Koijime Musou es la famosa historia del Musou, pero con minas con las tetas 5 veces más grandes que su cabeza. Ay, no. Un clásico, de clásico. Sí. Yo lo cacho particularmente porque tiene un juego de peleas muy bueno. Pegan con las tetas. No, pero los diseños son particulares. Ahí te voy a mandar imágenes para que digas, wow. Yeah. Estoy decepcionada, pero está bien. Bueno, son cosas de pega, supongo. No sé, bueno, el caballero igual tiene 70 y tantos años, así que igual el tiempo pasa. Todos estos episodios, excepto el 4, están escritos por Sho Aikawa, señoras y señores. Famoso, muy famoso, por haber sido el que adaptó Full Metal Alchemist. Ya. Y nosotros lo comentamos un tiempo atrás, no me acuerdo en qué contexto, y decía que si le quería echar la culpa a esa persona, ahí está, pero a mí me gusta el anime original, así que no tengo nada que dejarme. ¿De Full Metal? Sí, pues tú cachai de que Full Metal tiene esa controversia de que hay gente que le quedó como tan con la diferencia con el manga que tuvieron que hacer Brotherhood después. Bueno. Pero es que no había manga tampoco en ese manga, momento. Sí. Yo soy defensora, yo también soy defensora del primero porque, weón, sacó una weá que sí tenía sentido. Yo encuentro que las dos son la mansa historia. De hecho, esa Full Metal, si esa historia no hubiese sido Full Metal, y hubiese sido una weá por su cuenta, hubiese sido la raja mind-blowing en todo caso. Bueno, la mayor libertad creativa de todo Daikawa es la película de Full Metal. Pues ahí sí el caballero hizo lo que quiso. Así que no estoy bien con eso, me parece. Sí, bueno, este caballero escribió en Eureka 7, escribió en Genocyber, que creo que lo comenté. De hecho, creo que ahí comenté esta historia, porque me acuerdo que lo habíamos conversado en el programa. Y escribió Nadesico, compadre. Algún día. Hoy sí, esa es una promesa también para 18, algún día. Sí. Bueno, también es conocido por no, como Noboru Aikawa. Usa Sho Aikawa y Noboru Aikawa, los dos nombres. Igual se me va a olvidar, lo siento. Me lo comento, por supuesto. También el diseño de personaje es muy importante en esta serie. Está hecho por Atsushi Yamagata, que no solamente sería diseñador de personajes, sino que además sería director de animación de varios episodios. De hecho, yo diría que él es como el líder. ¿El líder? Sí, es que el que trabajó en más episodios, por lejos. Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, este compadre trabajó en Yokohama Kaidachi Kikou, junto con Takashi Anno. Pero en ese episodio estábamos con la Love, que le mando un saludo, nos reímos mucho porque este caballero también es famoso porque hizo los diseños de Urotsuki Doji. Yo de hecho iba a decir que un personaje que aparece casi al final, el más joven, y ese Awan es el prota de Urotsuki Doji. Igual se parece un poco. Bueno, este compadre todavía sigue trabajando en la industria de anime. Probablemente la última cosa, bueno, igual han pasado los años, la verdad, pero lo último como bien famoso que hizo es que hizo los diseños de Colorful, de la película. Ay, no la terminé de ver, no sé qué me pasó que no la terminé de ver. Bueno, la cosa es que una de sus metas en este OVA es hacer los diseños más modernos que pudiera. Yo quiero comentar de que este compadre le tenía encima hacer una adaptación animada de una obra que tiene a 200 y tantos años, pues, pavo. La obra buena. Y mucha gente dice de que dejó un legado muy gigante en el mundo del Fuyoshi. Está bien. Yo encuentro que probablemente muchos de los diseños de Mens ahora dicen, no, es que para que le haya bien con la Fuyoshi tenemos que hacerlo como de Hackenden. Saludos. Sí, es que... Bueno, excepto como dos, no son así como particularmente ultra, no son como ese Visionen de Shoujo Manga, no, son como, son locos bacanes, que están como, ahora están muy modernizados en series de anime y todo eso, pero en ese momento cuando salió, el contexto como de este como guachito rico anime, pues estaba muy arraigado en el Shoujo. Yo encuentro que son todos guachitos ricos. Pero digamos de que era muy diferente. Muy diferente a lo que se ofrecía en ese momento. Si no eran varas. Bueno, o sea, yo te quiero recordar de que antes va mucha gente de Guachito Rico y hay que decir, era como Capitán Tsubasa, vos, Pau, así que... Y le gustan los caros chicos, es otra cosa nomás. Bueno, la weá es que el compadre tocó esa pega. La música de la primera parte está hecho por Takashi Kudo. Este compadre es parte de una banda japonesa que se llama The Tops, una banda de rock moderadamente famosa en Japón. Todavía tiene su grupillo de personas que todavía la admiran. Es una banda que, de hecho, los discos no son tan difíciles de pillar porque tienen su legado, la verdad. Y este compadre no trabajó mucho soundtrack de anime, pero hizo el soundtrack de El Barón Rojo. Ay, no le he visto. El Barón. Un hombre mecánico con un corazón digital. Tin, tin, tin. Aquí la dieron acá en Chilito, así que me acuerdo. Yo, para mí una deuda. Es algo como que debería conocerlo y no lo he visto. Digamos de que hay series de rock mucho mejores que El Barón Rojo. Bueno, El Barón Rojo, además, la que dieron acá era como una modernización de una serie antigua. O sea, yo lo digo solo por un tema como de cultura general, digo yo nomás. Sí, está bien. Yo lo entiendo. Y quiero comentar algo de que esto yo normalmente no lo hablo en Otaku no Shoso, por tiempo también, pero lo encontré tan llamativo, tan parte de la esencia de la serie, que dije lo voy a hablar hoy día. Quiero hablar de quién es el editor de la serie, el que corta las escenas. Este compadre se llama Shuichi Kakesu. Esta es una persona que ha trabajado gran parte de su vida en live action. Gran parte de su trabajo en la actriz, sin embargo, tiene a su haber dos super obras en un mono chino. Uno fue el editor de Ghost in the Shell. Y la otra es que fue el editor de Samurai Champloo. Que lo de Champloo, de hecho, lo puedo ver mucho en Hagenden, la verdad. La verdad es que sí. Pero no, quería comentarlo porque, bueno, por ejemplo, hay un caso muy emblemático De que la ex señora de George Lucas le salvó Star Wars porque la editó increíble. Bueno, yo quería comentar de que el editor es una persona muy importante cuando hace estas cosas. Y los OVAs están tan bien editados, así como a nivel como de montaje, que lo quería mencionar. Creo que si bien puedes hacer todas las partes de la escena, cuánto dura, cómo se percibe, en qué orden va y todo, ahora que sé un poco más de edición y he decidido que no puedo, es una habilidad brígida, ahora estoy como con más respeto porque es una serie que sin la edición que tiene, yo creo que sería otra wea. Sería mucho menos enigmático, mucho menos poético, si hubiese sido de otra forma. Poético es la palabra que más lo define también, incluso un poco. Sí. Y quiero comentar que en la temporada 2, como yo le comenté, el director Takashi Anno se peleó, pues, se fue. Así que lo reemplazaron por Yukio Okamoto. Esta persona no tiene casi nada a su haber de anime. Es muy cuático, hizo re pocas cosas. ¿Qué hizo? Eso sí. Lo más como personal que hizo es un OVA que yo no he visto de los 80 que se llama Demon Hunter Makaryudo. ¿Ya? Y en general todo el resto ha sido así como Key Animation en escena y chao pescado. ¿Y a qué se dedica o no sale? Como que es como chao pescado. Muy poca la información que encontré. Ahora sí es notorio de que hay un cambio de dirección en la segunda temporada. Sí. De hecho, sí, en términos feos, como que no me gustaría, pero se extiende. Se vuelve hasta más artsy la segunda temporada. Vamos a conversar de los spoilers, puede ser. Yeah. Puede ser. Pero hay un cambio considerable de cómo se toma la serie. Pero bueno, la cosa es que lo cambiaron a Anno por Yukio Okamoto. Y quiero hablar de los seiyus. Lo bacán de este episodio, para no gastarnos mucho tiempo en esto, porque hoy día hay mucho de qué hablar, es que los seiyus de esta serie son todos ultra leyendas, por ende el 99% de la gente que ha pasado acá hemos hablado de ellos, así que va a ser rápido esto. Yo esto me enteré para Otaku no Chozo, yo no tenía idea. Los seiyus los eligieron por votación popular en una revista. ¿Ya? Lo cual te imaginas de que probablemente el 90% de los votos o más de haber sido puras mujeres. Sí. Quiero comentar quiénes son. Igual me parece curioso que lo hayan elegido por votación popular, weón. Eso es como... ¡Wow! Shino Moritaka, que es el protagonista. Inusaka. ¿No te diste cuenta de que todos tenían apellido con perrito? ¿Qué me di cuenta? Inusuka, Inukawa, sí. Inuyama, Inukai, Inuta, Inue. Sí. Está interpretado por una persona que creo que no habíamos hablado nunca de Nota Gracioso. Él nomás. El resto, creo que sí. Puedo estar equivocado, pero bueno. La cosa es que es Toshihiko Seki, una leyenda gigante del doblaje, ¿sí? O del seiyuu, perdón. Aunque también ha doblado películas gringas, por cierto. ¿Sabes que yo estaba diciendo? Este personaje interesante, no el que estoy mencionando ahora, sino el que voy a comentar a continuación, porque me da la sensación de que creo que no hablamos de él, porque era un antagonista secundario, pero la única cosa que hemos hablado acá en el programa que salió es que él era Legato Bluesumer, que era el malo secundario de Trigun. Sí, me acuerdo, Legato. Sí. Él es tu chico Seki. Sin embargo, este compadre, weón, ¿qué decir? Pues, acá en Chile, en un principio, si veía las cosas japonesas, estas por supuesto, era Milo de Scorpio en Caballero Zodíaco. Era Hansuke Doi de Nintama Rantaro, el profe jovencito. Era Mus en Ranma y medio. Que esa es mi duda de si lo mencionamos en el programa. Mus, ¿sí? ¿Te acuerdas de Mus? Ah, sí. El patito. Deberíamos. ¡Al pato! El pato. Hoy. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Yo solamente recuerdo que me acuerdo de Mus en la conversación de que tenemos de que si era guachito rico o no. Sí, por supuesto. Esa es la discusión clásica de como del fandom de Ranma y medio, por si está hasta el día de hoy. Sí. Pero debo decir que este caballero actualmente está facturando billetes como loco, compadre. Como loco, porque es Musan, Kibutsujin, Kimetsu no Yaiba. Oh, ¡qué bueno! Muy bien, otro villano. Otro villano. Y don villano, además. Sí. Muy bien. Ajá. Bueno, entre otros papeles, Seiketsu en Kill la Kill, la prenda. la ropa. ¡Oh! Ah, ya, ya ahora entiendo el tono profundo. Pero está mucho más. Ah, entonces cuando hizo Gino estaba mucho, porque no se siente así. Sí, bueno, no se siente. Y ahora caballero, ahora sí. Sí, exactamente. Bueno, también era Kosako Matsuda en Yawara, que es verdad, el protagonista de Yawara, por sobre Yawara misma, por cierto. Musashi en Mob Psycho. Era Wing en Hunter del 2011. Wing, pues, aguante. Ah, ya, ya. Era Reisa Burrell en Gundam Seed. Era Yurimaru, el malo baloso en Ninja Scroll. Era Blitzkaga en Future GPX Cyber Formula. Y es Gohi Nogami en Virtua Fighter. Y además, por si fuera poco, una vez fue Popuko en Pop Team Epic. Una de las cabras. ¿Qué? ¿Te acordáis de que en Pop Team Epic tenía esa talla de que cada capítulo lo doblaba un sello diferente? Ah, no había cachado. Es que pasa que Pop Team Epic solo me da risa, pero no soporté. Ya, está bien. Pero uno de los chistes de la serie es que cada episodio, cada segmento, los personajes los doblaban un sello diferente. La hueá buena. Le ponían voces de buenas, mega famosas, aunque fueran hombres, les daba lo mismo, le ponían a quien sea a los personajes. Pero sí, queda fantástico. No, ahí sí lo admito, a pesar de que no puedo con la serie, pero sí. Sí. Bueno, un gigante, vos acabas de notar. Que lo quería destacar harto porque además de que era el protagonista, no me acuerdo si habíamos hablado en extenso en el programa. Igual no sé porque... también soy yo, Hayama, no me acuerdo muy bien de los nombres. Sí, está bien, tranquilo. Pero digamos de que el caballero sigue ahí activo y es Musampo, bueno, o sea. Sí. Michael Jackson. Michael Jackson, sí, tal cual. Sí. Bueno, está Suzuki Yoshito, que también era conocido como Gakuso, y que era muy fácil reconocer de que era Kapei Yamaguchi. Ranma y Inuyasha. Sí. Un clásico. Muy bien. Sí. Dosetsu Tadaotomo era Koichi Yamadera. Sí, también. Sí. Genpachi Nobumichi era Tomohiro Nishimura, que no sé si hemos hablado de él. No, sí hemos hablado de él. Por supuesto que hemos hablado de él. Era Mano, el protagonista de Urotsuki Doji. Ahí está, por ahí se conocieron quizá. Yo conozco un man que le puedo hacer la voz a este man. Lo que pasa es que el papel más famoso de él es el man de Anpan Man, pero Anpan Man es una serie que... claro, chico. Está difícil, sí. Está difícil. Bueno, Kobungo Yasuyori es Tesho Gienda. Nosotros acá en el programa hemos hablado de él 4 veces. Él era Takehiko Genmi en Onii-sama, Era Boom Mei en Gosenso-sama, que lo agarraron de ahí por lo que estoy comentando. Era el espía en Proyecto Ako. ¿Te acordás de ese caballero que las perseguía a las caras y le sacaban la cresta siempre? Escuchado, son puros personajes que no me acuerdo. Lo siento. Y era Ganga en Tier Werylen. Uno de los 11. No, sí, lo perdón, no me acuerdo. Tu cabecita. Sí. Entre otros papel es Aldebarán de Tauro y los Caballeros Zodíaco. ¿Por qué no me hizo en latino? Es Ceres en Minor Rayer. Es Slayer Love en Gundam. Es Optimus Prime en Transformer. Es Omibosu en City Hunter. Es Action Kamen en Chin-chan. Es Kaido en One Piece. Y finalmente, mi papel favorito es George Constanza en Seinfeld. El doblaje japo de Seinfeld. Aguante. Me encanta que en Japón Seinfeld se llama Tonari no Seinfeld. Todo el mundo lo va a agarrar al huevo con Totoro. Es que igual sí deberían hacerlo con las orejitas y toda la wea. George Constanza, weón. Sí. Hablando de guachito rico. Shinbei Masachi, que también le decían Daihachi, que si sabía japonés era el manso spoiler porque era el gran 8, el gran octavo. Esta es una sorpresa para mí. Yo no la reconocí, que valió. Yo, este es el único personaje masculino que está interpretado por una mujer, y es nada más y nada menos que la tía Noriko Hidaka. Por ende, Akane Tendo en Ranma y medio. Otra vez juntos, ¿no? Sí, Ranma y Akane, siempre juntos. Sí, sí. Nosotros la primera vez que la mencionamos fue en el lejano episodio 3 de Otaku no Yoto, porque era Noriko en Gunbuster. Cierto. Sí. También ya. Y es Kikyo y Inuyasha. Y también está Inuyasha, pues, weón. Sí, no, sí. Ahí tenéis también. Keno Tomo, que era este personaje que se había presentado como una mujer en la serie, está interpretado por la tía Minami Takayama, el detective Conan. ¿Ya? Bueno, solo hablaba que Minami Takayama tiene así como un tono de voz para hacer mil cosas, así que bacán. Sí, fantástico. Y Daikaku Masanori, el de pelo largo, está hecho por Aki Otsuka, por ende, por si fuera poco, esta serie tiene a Solid Snake, de Metal Gear Solid, ahí metido. Cha. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Aki Otsuka también es gigante, porque tiene esa voz así, hola, ¿cómo están, chiquilla? Pero en esa época eran igual de prominentes, o también es parte... Yo creo que también esto debió influir en que se volvieran prominentes. No, Otsuka ya era un poquito. Era famoso porque era Black Jack. En la cueva de Otsuka. Pero es un caballero, uno de los más alabados. Que de hecho me acuerdo que yo lo comenté, de que es un caballero que sacó un libro sobre sus experiencias de ser seiyuu, siendo uno de los más famosos de Japón. Y el libro es básicamente: no estoy en esta hueá, cabrón, vale pico. Gracias, tío. Sí. Quiero comentar unos tres personajes extra que no son parte del equipo, pero me parecieron importantes mencionarlos. Lo voy a hacer rapidito. Está Hamaji, que está interpretada por mi waifu, Aya Hisakawa, por ende Sailor Mercury. Yay. Está Samojiro Awoshi, también conocido como Sadakane, el malo maloso de la serie. Está interpretado por el único fallecido del grupo, lamentablemente, el tío Hirotaka Suzuki, que era conocido por ser Tenchin Han en Dragon Ball. Tenchin Han. Pues, era Steve Huga también, de los supercampeones, lo mencionaban, Capitán Tsubasa. Era Bright Noah en Gundam. Era Kuno Tatewaki en Ranma y medio. Era Dragon Shiryu, los que era el Zodiaco. Oh, Shiryu. Sí, no, era un grande. Y el último personaje que quiero mencionar era la Princesa Fuse, que está interpretada por Miki Ito, que es el androide 18 en Dragon Ball Z. Interesante pensar en los dos personajes. Sí, nosotros la mencionamos la primera vez porque era Ako, en Proyecto Ako. Así que bacán. Quería mencionarlo. Todas leyendas, pues, Pau. Sí, la cagó. Todos. Manzocas. Todos manzocas. Bueno, digamos que también era porque fue elegido por votación popular, imagínate. Así que... ¿Eso pasa ahora? No tengo idea, weón. No sé. Yo creo que si pasara, lo sabríamos por Twitter o algo yo así. Yo creo que pasa como en novelas visuales, tal vez, weón. En anime no tengo idea, weón. No sé, es que siento que en el anime sí lo harían, bajo la medida de que como el anime está hecho para ganar plata nomás, normalmente, sí es correcto usar ese criterio. Sí, o no sé, también hay directores que son demasiado, soy artista, yo hago todo, así que nadie me puede decir ni una weá, entonces tampoco sé si se ve mucho, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, sí, pues me acuerdo de Shirobako en esa conversación sobre los sellos, que yo creo que va a ser súper real eso. Sí, absolutamente. Quiero comentarte que esta serie salió originalmente en VHS y en Laserdisc, y salió después en Japón en DVD, y esta tiene una historia bien, bien fascinante, la verdad. Es uno de los primeros animes, si es que no el primer anime que salió en DVD. ¿En serio? Salió el 22 de diciembre de 1998. DVD. Ajá, yo quiero comentarte que en el formato DVD hay todo un antes y un después del lanzamiento de la Play 2. ¿Lo veían en la Play? Es que me refiero a que antes que salió PlayStation 2, que salió en el año 2000, los lectores de DVD eran... Bueno, fácil un millón de pesos para arriba acá en Chile. Así que esto estoy hablando de pre-Play 2. Por casi 2 años. Sí, porque estoy pensando cuando salieron los lectores de DVD. ¿Qué edad tenía yo? Era re chica. Sí, no, que era una no parece que mi papá... Bueno, sí, estaba muy chica. Sí. Que estaba pensando cuándo hubo uno en mi casa y fue bastante, bastante después. Sí, estaban hacían carísimos, Pau. Eran carísimos. También quiero comentar de que los DVD han sido reeditados en varias oportunidades. No ha sido esta weá que salió una pura vez y chao. En Japón salió en el 2006. Y en Estados Unidos y particularmente en Canadá, por el tema del doblaje, tiene un culto medio grande allá en Canadá. Y ha sido reeditada varias veces. El tema es que siempre ha sido reeditada en DVD. Jamás ha salido en HD bajo ningún formato, lo cual lo lamento una eternidad. Eso estaba pensando, aparte del comentario que había dicho sobre el color. Si estuviera en Blu-ray, ay, weón, sería drogas. Caladísima viéndolo. Se lo voy a comentar como piratongo latinoamericano que soy. Solamente está de RIP, que va más encima. Yo soy un creyente de que agarraron el LaserDisc, lo copiaron y lo pegaron. Sí, es que la resolución es muy baja. Hay algo ahí que es una pena. Está lejos de ser el mejor DVD que he visto en mi vida, honestamente. Sí. Yo cuando terminé de ver la serie ahora dije, puta la weá, ¿sabes qué podría pasar? Podría salir en Blu-ray, no solamente por la calidad. Yo creo que lo que le caería como anillo al dedo a Deja Kenner es que saliera Blu-ray con track de comentario de todos los directores que pasaron por capítulo. Ay, sí. Pero no sé si eso se podría hacer. No, yo creo que sí. Yo creo que se puede. Sí. Uh-huh. Nada más que hay gente muy pero... famosa. Pero... sí, pero sí, esta cuestión en... De hecho, sí, bueno, no creo que sea tan popular como para que merezca un... Que lo merece como alguna sí, que esté en algún ciclo y que lo den en el cine. Yo esta weá la volvería a ver en el cine. La andaba en el cine. De hecho, bueno, yo me enteré que lo de Mapa la ven literalmente en 35 milímetros por los perritos. ¡Ah, oh, qué rabia, malditos! Sí, pero bueno, el que puede, pues. Sí, no. Qué pena. Sí, bueno. Yeah. Llegó el momento maravilloso. Pau, ¿cómo podrías recomendarte Hackenden a nuestro público querido? Uy, y que sea como algo que no sea exactamente una repetición de lo que hemos dicho antes, pero creo que le he narrado de una manera muy corta y muy bizarra el primer capítulo de Amigos, solo para que se enganchen por lo bizarro que puede parecer, si uno quita la parte como sensación mitológica que puede haber. Pero creo que es la recomendaría como una serie para conocer otra parte de la idiosincrasia japo y le, también diría como lo que a ti te dijeron, es como es una serie que le hicieron dándose un gusto como artistas. Creo que esa es la mejor manera de promocionarlo. Eso. Para mí, debo decir que de repente yo puedo entender perfectamente a la gente que nos diga, ¿saben qué? Buena onda, cabros, pero no me gusta ver anime por lección de historia. Ajá. Que es totalmente válido. Nosotros acá en el programa lo hemos hecho muchas veces. Muchas veces. Y yo lo valoro porque el anime es un medio que amo. Entonces por eso lo paso muy bien haciendo eso. Pero yo sé que es efectivo de que hay mucha gente que lo único que quiere es pasarlo bien y no le importa nada a esta wea. Aún así le gusta harto el anime de alta calidad. Por ende, igual puedo recomendarle igual a esa gente esto. Sin embargo, me es inevitable mencionar que, si bien me gusta harto, es cierto que mi amor a la serie tiene que ver, bueno, primero por mi interés a la cultura japonesa, porque tiene esta cosa mega japo, que es muy interesante. Y además porque, no puedo negarlo, la gente que trabajó en ella es tan bacán que ahora verlo con el ojo entrenado de todas las cosas que he visto de ello, para mí es un deleite. Yo lo paso muy bien cachando los inicios de esta gente, bueno, que va más encima algunos nomás, porque hay otras personas que ya eran veteranas en anime cuando llegaron acá. Entonces sí, yo creo que sí. Tenía que haber gente así, no, o sea, tenían que haber veteranos. Este es un choque de gente joven y vieja por igual. Entonces para mí es muy interesante eso de verlo como una escuela. Me gusta mucho por sobre, ¿sabes qué? Incluso por sobre la animación, que es la raja en la gran mayoría del episodio. Excepto en uno que ahí tal vez voy a criticar algo, pero en casi todo lo que se dio en la raja. Para mí lo que más me fascina es la edición, el montaje de la serie es la raja. Efectivo de que está hecho con un tipo de visión sobre la ilusión de la imagen que ya no se da mucho en anime actualmente. O se da, pero es por un grupo muy específico de personas. Como lo de Sony Boy, como comentó la Pau hace un ratito, ¿cachai? Que creo que se le da como a gente que solamente por su reputación le dan el permiso de hacer algo así. Sí, es cierto. Entonces, para mí yo lo paso muy bien viéndolo. Bueno, no he querido mencionar los nombres fuera de Shinya Ohira porque es demasiado famoso ese weón y porque era necesario por el contexto de la época que estaba mencionando. Pero conforme vayan pasando los episodios voy a revelar quiénes son los directores de animación de cada episodio para que cache de que hay gente demasiado importante en ello y va a decir, oh, tal vez le dé hasta una nueva vida a Teja Kenden, porque tal vez usted la vio sin saber nada y le gustó igual. Y ahora, escuchando lo que vamos a mencionar con la gente que trabajó, va a decir, oh, qué bacán, porque va a poder ver la otra obra de estas personas y va a decir, oh, weón, qué cuático verlo así como la evolución de una persona. A mí me entretiene mucho ver la evolución de la gente como artista. Le encuentro la raja. Entonces, lo pasé muy bien. Y fuera de eso, puta, si te gusta el gore, weón, y las peleas, o esta serie tiene unas peleas la raja, tiene unas peleas súper buenas, hay una escena de acción a toda zorra. Si te gusta, como en todo un japonés ahí, muy, muy simpáticamente en internet, si te gusta el fuyosheo vieja escuela, está bueno también, supongo. Es que hasta que lo dijiste no se me había ocurrido, como que pensaba en como... Porque además lo que se van a pillar es que se van a preguntar por qué algunas escenas están dibujadas como están dibujadas. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que van a decir como que chucha pasó acá. Y está bien. Pero eso, para mí fue muy entretenido, todavía gozo como historia. Debo decir que el final me súper cautivado, obviamente no voy a hablar de eso ahora mismo, pero también el final me gusta caleta y en general la volví a pasar mejor que antes, y eso habla muy bien de Teja Kenden, la encuentro muy buena. Bacán. Así que eso, yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿te parece? Sí, yo creo que sí deberíamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como quieres hablar por director de animación, quizás tengo que ir como por la serie entera, ¿sí? Mira, no, hagamos lo siguiente, porque obviamente nos fuimos muy en la bola a lo técnico y había que hacerlo. De hecho, vamos a seguir yéndonos en la bola con lo técnico el día de hoy, por lo que vamos a conversar con spoiler. Obviamente quiero hablar de la trama, de qué se trata, de nuestros personajes favoritos, momentos favoritos. Sin embargo, como estaba comentando, yo había ofrecido ahora a la Pau que lo hiciéramos también hablando sobre los directores de... Por ende, no valdría la pena hacer esos resúmenes hacia el seco como hacemos con muchos episodios, sino que tal vez podríamos hablar de lo que te gusta a ti. Pero, tal vez el primero podríamos, aunque sea, explicar un poco lo que pasa, porque el capítulo introductorio es máximo, creo yo, ¿no? Yo, como lo he tenido que explicar estos días, puedo hacer como un mega resumen del primer capítulo. Pero estaba pensando, a ver, voy a dejarlo andando, ¿por qué no? Igual me encanta que la Pau diga, ya tengo training porque tiene que andar explicándoselo a otras personas. Es como que la gente que te acompaña te ayuda a otro anuncioso, maravilloso. Sí, es que aparte la gente me pregunta, ¿y qué estás viendo ahora para el podcast? Y yo estoy viendo esto y esto, es como que ya es parte de la vida. Y como que la gente me dice como, onda huevona, tenés que ver como anime por pega. Y era como, el podcast no es pega, pero está bien. No, espero que nunca se sienta así, baja, uff. No, de hecho era como, no, el podcast no es pega, pero es una responsabilidad, pero no es pega, lo pondría de esa forma. Sí, eso sí, por supuesto. Sí. Adelante, Pau, te dejo a tu gusto y cuando tú quieras yo hablo de lo técnico, adelante. Yo encuentro que también Hackenden tiene uno de los openings más enigmáticos que he visto en harto tiempo. La raja, es hermoso porque tiene como esta especie de presentación por personaje. Y tiene un tema sin música. Entonces tú lo único que sabes es que eventualmente te vas a encontrar con estos personajes. O sea, instrumental, Pau. Sí, instrumental, sí. Igual tiene una voz como... Y lo otro que a mí me hacía pensar que era histórico era que al final cuando salen caminando los personajes, todos juntos sale como la versión como en pintura tradicional. Entonces dije, como ya, acá hay algo de lo que probablemente va a andar y no te voy a tener pico idea qué es, pero está bien. Yo lo que encontraba la raja era que te estaba presentando todos los personajes que iban a salir después en la serie. Era como, oh, mira lo que se viene después. Y debo decir de que tiene una escena absolutamente maravillosa, que es cuando el girasol se rompe y salen los 8 güeyes saltando. Ay, qué bacán esa escena, güey. Que está bien hecha. Además que creo que lo único constante como en estilo visual es el opening en toda la serie. Entonces, como que me gusta la expectativa que te da, y después cuando sale efectivamente como la trama de alguno o la historia de alguno de los personajes, el opening valió un go, no te entregó nada de información, y eso me parece que es fantástico. Mira, para mí fue la raja del contexto de que yo la vi cronológicamente, sí. Pero si hubiera visto así como el 8 o el primero, hubiera dicho, what the fuck, después con el opening, weón. Sí. Pero eso. Pero eso, a mí me gustan los openings que sean como visualmente fantásticos y que no te digan nada. Yo disfruto mucho eso. O que te dicen algo, pero súper así sutil, güey. Así como que tenés que cachar conforme va pasando el tiempo, güey. Sí, o como que eso es muy simbólico, entonces está como muy bien, así se hace. Porque después decís como, coche tu madre, el opening bueno, o algo así, y es como, sí. Así que me parece muy, muy, muy bien. Ya. Vamos a partir, bueno, ahí aparece el título, que es The Hackenden. Y bueno, aparece esta niña enigmática, que eventualmente yo creo que vamos a ir entendiendo quién es esta niña enigmática. Y esta escena tiene, al principio de la serie tiene hartos años, después como que vale hongo el tema de los años. Y están estos como, ay, los pinwheels, ¿cómo se llama? Estos remolinos de papel rojos que aparecen constantemente en toda la, en el opening además aparecen. Son súper como simbólicos en la serie. Es que tienen que tener un símbolo como cultural, creo yo, porque siempre aparecen en ciertas circunstancias, pero para mí siempre son como de la pérdida de algo cuando aparecen esos. O como siempre tienen que ver como con una tragedia. A mí me recordaban a Fuchsia, cosa... siempre que los veía. Yo también estaba confusa, pero también lo pensaba... por el hecho de que ya como a nivel japo, como que si eres japo, como que cacháis que hay algo que tiene que ver con esos remolinos. Esta primera escena son súper como... De hecho, ahora que lo estoy viendo técnicamente por segunda vez, entiendo un poco más de qué va el contexto de esta pelea, pero están estos ocho personajes que tú solo por el opening sabes que están juntos, y a ti te parece obvio que estén juntos. Y están siendo atacados por un ejército como de samuráis que son claramente no humanos. Son como zombies, Sí, son como estos ejércitos como... Y aparecen estos monos enteros chotos con las llamas atrás que se están piteando estos monos. Ahora que lo veo, mucho del diseño de personaje no tiene ni un pico que ver con lo que vemos al final de la serie, pero detalles. Y todos los capítulos tienen como un nombre como simbólico. Y el primero se llama El Caleidoscopio. Entonces aquí te muestran en un mapa... que están estos tres como espacios, que está Satomi, Ansai y Awa. Y es un periodo feudal, probablemente, porque se están sacando la chucha con banderita y toda la cuestión. Y demuestran una batalla entre dos feudos. La cosa es que un feudo le está ganando al otro por caleta, y el que es le están ganando a Satomi. Y como está tan la caga en Satomi, hay una hambruna y probablemente se va a morir antes de eso que de la guerra. Y te va mostrando que está esta princesa, que se ve como muy buena princesa, que es Fuse, y tiene un perro. El perro es muy importante en la trama porque es muy inteligente y muy fiel como perro. Y en algún momento el padre de la princesa le dice al perro como en broma, yo creo que le dice como, tráeme la cabeza del shogun, del otro de nuestros enemigos, y te dejo que te cases con mi hija. Totalmente en broma y en desesperación. Sí, como que lo dice en broma, y lo cuático es que el perro lo hace. Aparece con la cabeza del shogun. Estuve leyendo en fuentes japonesas que la novela misma, cuando salió... y la gente empezó a leer esa weá, fue como, ¡nah! es que tanto para bien como para mal. O sea, encuentro que funciona porque la weá ese tipo de cosas se sostiene en el tiempo durante la trama, así que por eso encuentro que es como un poco perdonable, creo yo. La cosa es que, bueno, vas teniendo como estos como racontos versus estos ocho personajes peleándose terrible kulkakoi. Está súper bien animada esta parte, creo que es una de las partes que está como más sólidamente animada de la serie, sin decir que lo otro es malo, sino que yo creo que eso es como el primer capítulo. Sí. Sí, era como un primer capítulo. Sí, como un historia para engancharte, para decir, ya, compadre, te gusta esta weá, sigue comprando el resto de loba. Sí. Entonces pelean, como siempre yo evito describir las peleas porque, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sí me estoy dando cuenta de la diferencia del diseño de personajes, coche de madre, como que otra wea. Hay una parte muy famosa que metió ruido en la industria de anime, donde están peleando y sale uno de los guerreros y un pelado, y el diseño es como si hubierais saltado así como a Tensai Vagabond, así como a Somatsu, wea. Sí. Pero bueno, la cosa es que ocurre esto, tienen como una... Voy a llegar a la parte del perro porque ya me la solté. De hecho, ella tenía Uh-huh. a alguien con quien se iba a casar y todo. Y al final conversan y dicen, la princesa dice, voy a tener que irme con el perro porque tengo que cumplir la promesa. Así no se puede hacer de otra forma porque sería deshonorable no hacerlo porque ahí sí me sería como ser como los otros. Más encima que los enemigos están usando una hueá sobrenatural contra ellos, entonces era muy poco probable que les ganaran. Ah, sí, bueno, estamos en los spoilers, pero si ustedes son personas que le importa una raja y no lo mencionamos, también hay caleta, hay cosas fantásticas en esto, al máximo. Sí, pues hay caleta y yokai acá. Mucho, mucho yokai. Bueno, la cosa es que se va y muy, la escena cuando se va con el perro es muy freak. Y ahora lo pienso de que me doy cuenta que el feudo enemigo es como Sí, Vaqueneco, totalmente. Así me voy a po. casar contigo. Sí, es muy Vaqueneco. Voy a evitar describir tanto la parte de los flashbacks de back and forth de los ocho perros porque es solo una presentación de personajes como para hypearte, como para que uno tenga la expectancia de lo que va a ocurrir después con la trama, creo yo. Porque supera, es diferente a mis expectativas. La cosa es que ya ella se va con el perro, y de hecho se va como volando con el perro. Sí, uy, nos vemos, chao. Sí, y de hecho el pueblo queda guates, como que quedan como qué onda, porque No, y de hecho el perro con la reclama, oye, ahora que lo veo, vale la pena verla dos veces, de hecho. Sí, absolutamente. Sí, vale caleta la pena porque se entienden muchas más cosas después de la trama. Nada más que esto empieza medio como en media res también. Sí. Sí, ahí la madre llora y todo, y ella, como muy noblemente, decide que debe hacer esto. Y le entregan un collar a ella que tiene unas perlas que supone que brillaron cuando ella nació. Sí. Y la escena cuando sale con el perro ya se va como montadita atrás y el perro está volando y tiene esta como con las telas volando al viento y todo. Y se van a vivir como a los bosques. Y el perro efectivamente es como que vigila, juzgando, le hace caso a todo, le trae comida y ella le dice si puede o no puede entrar, por ejemplo. Sí, aunque Y el igual la perro le tenía, la igual la hace. tenía encarcelada, Sí, básicamente. po. Sí. La cosa es que se dice que finalmente ella va a tener hijos con este perro. Y también aparece un hombre que la amaba de cuando estaba con sus padres y decide que va a matar al perro, pero en un acto muy triste, entre la línea de fuego, cuando le dispara el perro, ella justo sale y queda en la misma línea de la bala y los mata a los dos. Sí, el compadre usa una Tanegashima, que esas weas como que disparan perdigones para cualquier parte en esa época, por sobre todo, así que era muy posible la situación, muy posible. Sí. Entonces, ella parece que tiene una visión del futuro también. Ocurre este trágico momento, el perro muere, ella muere, y entre medio ocurre como. Porque ella. La manera en que tiene a los hijos es como una manera simbólica, porque este collar de perlas que ella tiene, las cuencas salen volando. Y cada cuenca tiene como un carácter, como una virtud. Son las ocho virtudes del confucianismo. Eso es. Entonces cada capítulo que aparece alguno de los hijos sale mencionada esta canica y las canicas llegan a diferentes como personas y lugares. Entonces es bien curioso porque no son exactamente hermanos, pero después uno se da cuenta que están todos unidos de alguna forma. Entonces se va viendo dónde llega una de las primeras canicas y llegan a una persona. Y también queda el flashback final de como estos guerreros mirando el amanecer por esta batalla que han tenido. Y ese es el primer capítulo como para darte como un origen. Y yo creo que sí es necesario hablar un poco del otro porque el segundo se llama La música oscura de los dioses. Sí, pero tenemos que hablar de lo técnico igual del primero. Sí, ya, vamos, dele. Eso sí, quiero mencionar algo y lo menciona en general para la gente que lo vio. ¿Tú cachaste al final quién es el caballero que lo ve morir, pues no? El que le disparó. Ese no es el que aparece después al final, ¿o No, no? no, no, es el monje. El monje el que perseguía para todos lados. Era el único que sabía lo que había ocurrido y quería pillarse a todos los Ah, descendientes. por eso, Por eso los juntaba. Por eso los juntaba, porque era el único que sabía lo que había ocurrido. No había cachado que era el monje. Entonces es como el no padre. Sí, básicamente el no padre de todo. Sí. Ahora entiendo. Quería mencionarlo porque me dio cuenta, como que dije, no sé si se había dado cuenta la papá, así que parece que la chuta. No me había dado cuenta. Uh-huh. Bueno, quiero comentar. De hecho, me estoy dando cuenta de cosas ahora. No, eso no más que me está dando cosas. Está cachando cosas ahora. Eso. Bacán. Bueno, como estaba mencionando la pavo, este episodio se llama El Caleidoscopio. Y quiero comentar que yo soy los directores de animación, por supuesto, porque esto es parte de este episodio. Uh-huh. Son dos personas. Son Shinji Ohira, lo mencionamos, y Shinji Hashimoto. Shinji Ohira es la persona que mencionamos que había metido fama porque había trabajado con Hashimoto y había hecho el tema de Sexto Chihiro, había trabajado en Kill Bill, había trabajado en Animatrix, etcétera, etcétera. Yo tengo un compadre que es extremadamente famoso por su estilo expresionista de animación. Completamente famoso. Él decía que su regla general es no tener reglas. Él dice que dibuja libremente fuera de lógica y restricciones. Esa es su opinión frente al tema. Entonces, él es parte de ese grupo de personas que estaba decepcionada de la industria de anime en ese momento. Porque sentía que cada año que pasaba había menos la necesidad de querer experimentar con la animación. Que se estaba transformando cada vez más como en esta cuestión como prehecha, prefabricada. Entonces, él se iba en la volada desde siempre. Cuando empezó, él empezó en Galforce. Que estoy seguro que algún día tendremos un episodio de Galforce con el Toñito. Bueno, saludos. Él trabajó en Balkan Crisis, pero hizo los mechas en Balkan Crisis. Y la cosa es que hasta ese punto hacía mucho mecha, mucho mecha, muchos robots. Pero le llegaba el comentario de que, si bien su robot era la raja, era la zorra, era otro weón más que dibujaba robots en la animación japonesa. Ah, ya. Era qué otro triste. Más. O sea, es que la guerra ahí es muy grande. Muy grande. Entonces decían de que no era muy notorio que copiaba a otros, que no era como, no tenía un estilo propio. Ay, qué brillo que te digan eso. Claro, que decía que era demasiado notoria la inspiración de quién le gusta, ¿cachai? De quiénes son sus maestros. Pero la cosa es que una vez que tú tenés maestro y aprendís con ellos, lo ideal sería que agarráis tu propio vuelo. En cambio le dijeron, no estás agarrando tu propio vuelo, estás haciendo lo que te están pidiendo y cuando tú dibujas estás plamando así como decir, ay, qué es lo que haría, no sé, Yoshinori Kanada, así como que ¿qué haría Kanada en esto? Y es como, no, weón, ¿qué harías tú? ¿Cachai? Como que ese fue lo que qué válido. ¿Qué es lo que aprendió? Y eso lo aprendió en Akira, Pau. Ya. Encuentro un viaje, pero así brígido. Bueno, quiero mencionar exactamente qué escena para la gente que no la ha visto, si usted es uno de los cinco pelagatos que todavía no la ha visto, pero Ohira animó la explosión en Akira. Ya. Yeah. Solamente diré eso. Conoció a toda esta gente en Gosen Sosama y conoció a Shinji Hashimoto en ello, que lo menciona que es su mejor amigo. Ah. Lo leí en una entrevista, dijo literalmente, él es mi mejor amigo. En todo, sino en la vida, sino no solamente como animadores, sino como en todo. Se conocieron ahí. El hermano mayor de Shinji Hashimoto también es animador y los presentó en Gosen Sosama. Quedaron rayando la papa con la experiencia y decidieron unirse a este grupo de personas que estaban haciendo Tekka Kenden para hacer esto. Después él trabajaría en Omoi de Poroporo junto con Hayao Miyazaki. De hecho, Hayao Miyazaki siempre lo he tenido presente, como estaba comentando, hizo la escena del incendio en El Niño y la Garza hace poquito. Sí. Una escena, pero bueno, increíble la película. Sí. Y leí algo muy bonito, lo encontré muy cuático, que hasta el día de hoy, muy a pesar de que todo el mundo sabe de que el weón es como un ídolo en Estudio Ghibli, necesitan sí o sí, hasta el día de hoy, cada vez que Hayao Miyazaki lo necesita, le escribe una carta con su propio puño pidiéndole por favor que venga. ¡Oh! ¡Qué manso respeto! ¡Qué brígido! ¡Brígido, ¿no? Sí. Este compadre también trabajó en Furikuri. ¿Ya? De hecho, es muy probable que todas esas escenas mega locas, mega locas de Furikuri, él esté involucrado. Probablemente sí. Él comentó que su escena favorita de este primer episodio es cuando cae el rayo, cuando está toda esta gente así como gritando y la cuestión, una escena así absolutamente maravillosa, le salió increíble. Y todo esto lo hizo con Shinji Hashimoto, como estoy diciendo que es su mejor amigo. Él es una persona que le gusta estar en la mesa, no le gusta ser director de animación, no le gusta ser director de cosas, simplemente le gusta hacer lo que le pide a la gente. Por ende, tiene mucha pega de key animator, de estar metido en la mesa, no de alguien líder. Así que esto es uno de sus pocos trabajos que es muy de él. Ajá. Este compadre es legendariamente famoso también. Está metido en un montón de escenas de frame, las rajas de anime que hay que buscar como en Sakuga, así para cachar quién es. Ajá. Y la cosa es que quiero decir de que son dos directores de animación, no uno. Y aquí está la cosa como media revolucionaria de la situación. Y era que decían, no, nosotros nos poníamos, lo leí en una entrevista, de hecho, en la entrevista en Hanagumi. Decían, nosotros nos poníamos de acuerdo, decir, ya yo voy a hacer esta escena y tú haces la otra. Y no se miraban el trabajo entre ellos. Y no lo hacían ni por competencia ni nada, simplemente hacían porque él confiaba en el otro nomás y chao. Entonces, por eso que Loba es tan famoso. De que no solamente los cambios son por capítulo, hay un par de episodios que la escena, la animación cambia en el episodio mismo. Sí, es verdad. Y eso es rarísimo en anime, porque que hayan omnibuses, así como trabajos tipo antología, hay caleta. Pero de que cambie un cuadro a otro el mismo animador y que se note a un trillón de kilómetros no es común. Eso, quería comentar que ellos son dos. Yo quiero decir que este capítulo a mí me enganchó el tiro siendo cabro chico, porque igual debo decir, Pau, que también lo relacionó un poco con Ninja Scroll. Ya, el otro está bien. Fue como, yeah, Samurai, sacando la cresta. De hecho, yo, es más, Pau, debo decir que yo me esperaba mínimo una escena media fanservice, pero no lo hubo, sorprendentemente. No. Pero está bien. No, está bien. Está a la raja, pero por el estilo de anime que está viendo en ese momento, o sea, como del shock y la wea, yo esperaba que ocurriera y no ocurrió. Eso es el primer episodio, técnicamente. Ya. Quiero, adelante con el segundo que quería comentar. Sí, vamos al segundo. El segundo sigue con los años y aparece una mujer que está rezando y le llega una de estas perlas. Sí. La cosa es que, bueno, aparece el espíritu de Fuse con el perrito y como que le llega a esta mujer. Y tiene un hijo, y este hijo es, bueno, y te explican que es parte de una familia donde el padre queda a cargo de Murasame. Entonces, bueno, acá al principio del capítulo aparece Hamaji, que es muy importante en la trama, y aparece un Gakuso, que es un chico que es como un sirviente de su familia. Y te dan a entender que es muy ingenua, porque se van a hablar con unos gallos que son claramente malandros. Y preguntando por cosas personales, así, de la vida. Sí, sí. Bueno, la cosa es que ahí te dan a entender quién es Hamaji y quién es Gakuso, que Gakuso es como que se nota que la ama más que solo ser el sirviente. Y por otro lado aparece Shino por primera vez, que es el hijo de este samurái, ex samurái que quedó a cargo de Muramasa. Te demuestran que tiene habilidad, pero el cabro es como nervioso porque no tiene mucha experiencia en batalla. Bueno, la primera vez que lo vi lo corté la raja, es como, es mi primera vez, sí. Todo está cagado de miedo. Sí, pero era brigio, y sí, siempre fue brigio, porque muchas cosas la hacía por miedo, pero cuando llega el momento era brigio el gallo, muy fuerte. Mata a estos gallos. Disculpa, Pau, es que lo que me refiero es que cortaba muy como realista el hecho de que le cortaba el brazo a este weón, y el weón quedaba tiritando al máximo, que cagaba de miedo, como que es lo que hice, weón. Yo lo corté tan bacán la primera vez, weón. No, y además después queda así como impactado por lo que hizo. No es como jiji jaja mate gente, fue como concha tu madre, mate gente. No es como Yubei en Ninja Scroll, pues que ese weón se pasaba la baja a todo el mundo. Así como, bueno, está este cabro que tiene habilidad, pero no tiene gran experiencia de batalla. Por otro lado está esta chica con la que se va a casar, que es hija de una familia que tiene mucho dinero, pero los padres son malvados, la verdad. Mierda. Sí, y él tiene un padre que es bien comprensivo, pero como es un samurái, tiene como el honor por sobre todo. Y la familia de esta chica le pide cosas. Aparte que tienen como una persona que está como interesada, que es... Ay, se me fue el nombre del malo. ¿Qué cosa del malo, maloso de toda la serie? Ah, cuando sale en la casita, ¿no es cierto? Sí, sí. La cosa es que están tratando de convencerlo porque se quieren quedar con la espada. Sí, Aoshi. Mm. Sí. Y Aoshi al principio parece como un malandro normal, pero después te das cuenta que tiene capacidades sobrenaturales. Sí, era una serpiente casi, bueno. Sí, pero al final como que te explican que es como una extensión de una maldición que ocurre. Exacto, como más cerca al final. Cuando le cortaban la cabeza a la señora. Sí, sí. Bueno, se da el caso de que ahí le corta el pelo el papá a Shino como para presentar como su cambio en la vida. Y los padres de Hamai le chupan las patas a este cuento de gallo. Y para mí era como yo pensé que era un Tengu al principio. Y aquí te explican que Muramasa en esta historia, cuando se saca de la funda, tiene como agüita que cae y tiene como un aura. Y esto, el tema de Muramasa, corre durante toda la serie. Quiero comentarte que la espada realmente se llama Murasame, pero no te culpo ni a mí ni a ti por la confusión, porque sí. Muramasa también es una espada, así que bueno. Sí, es que Murasame. Me voy a acordar que es Same porque lluvia, agua, debe ser por eso. Sí, cuando la sacaba. Sí. Así como yendo súper rápido con este capítulo, se van dando cuenta de que al padre de Shino quieren de verdad quitarle la espada y lo meten en una situación como de honor irremediable. Y el papá de Shino se suicida, se hace harakiri nomás. Con tal de no entregar la espada, porque en el fondo eso es lo que le están pidiendo, porque encuentra que la situación es muy injusta. Entonces se va a otro pueblo para poder entregar la espada después de que muere el papá. Claro, le dejan la responsabilidad a él, básicamente. Sí. Entonces él se encuentra con este malo maloso Aoshi. Aoshi. Y Aoshi como que lo engaña. Y en ese lapsus tiene como una ilusión, una como alucinación. Y le quita la espada y se la reemplaza por una réplica. Sí. Y entre medio como él se va, Gakuso se enfrenta a él y los dos les pasa que como los dos habían crecido con esta como bendición de la perla de Fuse. Entonces mientras se tratan de pelear se cae la perla y se dan cuenta que algo tienen en común pero no saben qué. Y al final no pelean. Sí, cabe destacarte que la perla del protagonista de Shino también ha salido porque quería matar el sufrimiento del perrito, ¿te acordáis? Y ahí sale la perla. Ahí sale la perla, exactamente, sí. Y ese es el segundo capítulo. Que ya era más como lore, ya era como los inicios de, porque al principio, como empezaba en media res, era como para enseñarte la maldición que tenían, pero ya aquí estamos presentando al protagonista. El episodio 2, que se llama Música Obscura de los Dioses, así se llama, tiene también a dos directores de animación. El primero es Atsushi Yamagata, que es la persona que hizo los diseños de personajes, que como te estaba comentando hace un rato atrás, es responsable de muchos episodios de la serie. Y la otra persona es Hideki Futamura. Futamura es una de las primeras personas que está bajo el estudio 4C. Y también es una persona que le gusta estar en la mesa. Es más como de petición, ahí él dibuja lo que le piden. Sin embargo, ha trabajado así como en obras súper, súper famosas en animación. Bueno, para empezar trabajó en Evangelion. Como estoy diciendo, no nos íbamos a escapar ni cagando de ano el día de hoy. También trabajó en Sakamichi no Apolón, por cierto. Supe que estuvo muy metido ahí. Trabajó en Perfect Blue. Hizo escenas de Perfect Blue también en la película. Y una de las últimas cosas es que hizo varias escenas en Great Pretender. No cualquiera. No, para nada. Cosas súper selectas. Sí. Ese es el equipo. Mira, mencionarlo. Nice. Puro de lo bueno, como dice. Sí, puro de lo bueno, exactamente. ¿Quieres seguir pensando cómo vamos o vamos así como hablando más rapidito? ¿Cómo te Yo creo que puedo ir continuando porque es como raro hablar del capítulo sin contar un poco de qué va. Afortunadamente la serie no es muy larga, así que vamos nomás. Sí. Bueno, el tercero se llama La danza de la futilidad o de la inutilidad o del sinsentido. Acá aparece lo que ocurre después de que Shino se va. Aparece un personaje que no se sabe bien qué, y hay este personaje que es como de teatro. O Kabuki. Que es como. Sí, de Kabuki, que es como Jiraiya en el fondo, que tiene este cabello largo y como que danza. Te aparece un personaje que es claramente uno de los ocho. No te dicen bien qué, y por otro lado está Hamaji tocando la flauta. Y demostrando una manera, como a través de su sombra mezclada con la de un árbol, de que algo ominoso y malo ocurre. La cosa es que como les consiguieron la espada que ellos querían, porque al final que por eso querían casar a Hamachi con Shino, para la espada. Y como obtienen la espada, van a casar a Hamachi con otro weón con mucha plata nomás. Todo muy japo, obvio. Sí. La cosa es que de repente de la nada, en la tarde, les entré a casar ahora con este otro weón. Entre medio están estos dos, que son Gakuso y Shino, cachando qué onda su estado de las perlas, pero se separan. Y Hamachi está enfrentando el hecho de que se va a casar con otro men que no es Shino, porque está decidida, como que siempre se va a casar con él. Sí, está enamorada. Y ahí te encuentra, sí, po, y te encuentra en la historia de Gakuso, que él también es como producto de un padre que tuvo que morir por honor, y se escapa con la mamá y llega al pueblo donde están. Y llegan un día que había una tormenta de nieve y la mamá muere afuera de la casa de la familia Hamachi. Exactamente. Por lo que caché en la novela, la señora hace eso y mueren porque estaban haciendo una peregrinación. Ya. Entonces por eso fallecen por el frío. Sí. Y te dan a entender que casi como si una persona aparece así afuera de tu casa, como que no es correcto como no atenderlos, como que como que están puta la weá, ¿por qué te pasó esto fuera de mi casa? Exactamente, de hecho el nombre Gakuso es un nombre japo que detona de que era alguien inferior de la familia. O sea, desde el día uno que lo estaban tirando abajo. Sí, de hecho lo bueno es que los ocho le llaman a él por el nombre real, no, claro, le dicen Gakuso. No, Gakuso era como la familia nomás que lo obligó nomás a que se le llamara así. Sí. Bueno, estos cabros que tienen las perlas, además de las perlas, tienen toda una marca en alguna parte del cuerpo. Sí, uno y están todos así como... Sí, y luego están como, uy, ¿qué onda? Y por otro lado está como este personaje que es como del teatro Kabuki, que la gente le va como a rezar. Y bueno, Gakuso y Shino se separan, cada uno va por su lado, y Hamachi se escapa al final, se va. No exactamente se escapa, pero se va nomás. Y como aparece este personaje tipo Kabuki, la gente se empieza a acercar a él y como que empiezan a tirar plata y cuestiones, y le parece a la autoridad que no está bien y lo van a ir como a cazar. Sí, estaba haciendo como desastre en el sector, así mucho. Sí. Hamachi como que trata de encontrar a Shino, pero no lo encuentra en la casa ni nada. Y ocurre que la autoridad se encuentra con este weón que hace el manso show y al final como que no puede hacer mucho por él porque como que pareciera que es magia. Y por otro lado Hamachi se quiere matar. Se quiere suicidar, sí. Sí. Y a Boshi. A Boshi. Ay, me va el nombre. Muy bien. Salud. A Boshi. Sí, gracias. A Boshi evita que se mate. Y se da que se la llevan a otro lado y la ocupan como rehén en el fondo. Este gallo es muy foxy para sus weas, como que se nota mucho que es como un yokai. Y al final termina en que a Hamachi se encuentra con este otro gallo que uno no sabe bien qué es todavía. Pero resulta que este tipo era su hermano, que los habían separado cuando habían nacido. Exacto. Y dan a entender que Hamachi no es hija directa de estas personas que están en su casa. Y él, bajo una ilusión que le hace a Boshi, como le pasó a Shino antes, mata a Hamachi. Le ha tirado un espadazo encima. Sí. Pero sea el caso de que ahí, al final es este personaje el que sé que termina quedando como Urasame, con la espada. Sí. Y por otro lado, no, pero queda en eso, y como que él queda con este tema de que mata a su propia hermana. Y por otro lado, Gakuso vuelve a la casa. Y es el tercer capítulo. Sí, cuando entierra al final ahí... Sí. ¿Tú crees que voy muy... una pregunta, ¿crees que voy muy lento con la... No, vamos perfecto, creo que vamos perfecto. Yeah. Justo así con ese timing, que sí, es para entenderlo. Yeah. Este capítulo lo disfruté harto también en su momento. Bueno, desde una perspectiva mucho más adolescente, tiene buenas peleas, weón. La animación la encontraba bacán. En su momento igual encontré triste la historia y todo eso. Ahora encuentro triste más que nada por lo que comento, que ahora como que me llega como toda esa weá de cuando la vida es como tan nada y tan tanto al mismo tiempo, como decirlo así, como en un periodo... Sí, en un periodo donde la vida era como... No sé, weón, como que tenías que tener cueva para vivir sobre los 15 años, weón. Que, sí, weón. Que te pasaban ese tipo de cosas, ahora me acuerdo más triste que antes, pero yo dije, puta, se largó el el momento yo voy a decir, weón, como que lo encontré bacán igual, lo disfruté harto. Es un episodio igual memorable, además que es un episodio que marca una cosa que después iba a penar brígido en la serie, capítulos después. Sí, porque Hamagi llega a algún momento en la trama en que te das cuenta de cuántas personas su destino está marcado por la vida o muerte de Hamagi. Exacto. Sí. Bueno, quiero comentarte que el director de animación de este episodio es Hiroyuki Ochi. Uh-huh. Este compadre es famoso más que nada en los 90 porque fue el director de Bastard. Otra guay que no he visto, pero un ya. Un clásico de... Ese es un mono chino, compadre, al máximo. Al máximo. él trabajó con un equipo que era en freelancer y que metió harto ruido en los 90. Él hizo Angel Cop también. Hizo Armitage de Terror también. Hizo Sol Bianca. También como series muy populares de la época. Y una de sus últimas obras, antes de estar un poquito más retirado, de trabajar cosas más chicas, que hizo Last Exile. Yeah. Sí. Hiroyuki Ochi es un gordo compadre bien seco, la verdad, que voy a mencionarlo. Qué bacán. Bueno, lo que quiero decir al respecto ahora que la Pau va a pasar al capítulo 4. Este fue el último episodio que yo vi en los 90. El último. Y aquí fue de verdad, donde dije, ¿qué weá está ocurriendo acá con la animación? Sí. Sí, fue como que yo en ese momento no sabía quién era quién, una weá, a pesar de que como lo estaba viendo en inglés salían los créditos al final, pero en esa época me importaba una raja. Y al principio uno miraba y decía, ¿qué weá? ¿Por qué? O sea, mi impresión, mira, en los monos chinos, Pau, tú cachai, pues, la belleza de los personajes y el rostro particularmente una cosa súper importante, no por nada siempre han dado el hincapié al ojo, tú lo sabes. Sí. ¿Ah? Bueno, la cara de chino acá es, pero... No se parece en nada, de nada con el primer episodio, en nada. Y dije, ¿what? Sí. ¿Qué está ocurriendo acá? Yo tuve un choque, quería mencionarlo. Obviamente iba a hablar con lo técnico antes de que. Quieres mencionar de qué se trata, adelante, Pau. Ya. El próximo capítulo se llama Horyu Tower, la torre de Horyu. Bueno, acá Gakuso cacha que Hamai está muerta y está buscando el cuerpo. O lo está enterrando en el fondo. Y por otro lado, Shino llega a donde quiere entregar la espada. Por mucho respeto que él tiene, él nunca desenfunda la espada, entonces él todavía no se da cuenta que es falsa. Que es falsa todavía, que ve que la está haciendo. Y bueno, por otro lado, los padres de Hamagi están teniendo mucho atados porque no está la niña. Y el gallo que se supone que se va a casar con ella es un demonio al final. Sí, un guatón así. Sí. Entonces se da que empieza a atacar a todo el mundo, mata a harta gente, y cuando Gakuso llega, se enfrenta a este monstruo y le logra ganar. Bueno, esa escena es llega... la raja. Sí. La cosa es que al final el real prometido aparece porque el que había llegado no era el real prometido, déjame allí. Y esas partes, hay unas partes animadas más que la. Hay unas partes que uso despacio y ese puente rojo que aparece durante toda la serie, la weá hermosa. Hermosa esa weá. Sale el paraguas flotando, sí. Ahí, me gusta caleta esa parte cuando sale y sale el personaje femenino que vamos a mencionar más adelante en la serie. Y sale como ese fondo que sale el puente y después se les pasa por la guata del loco que se transforma en monstruo y weón. Esa escena es la raja, weón. Es que ahí después, ahora que sé quién es ella, ahora tiene mucho más sentido, pues, de qué va. Y al final, este personaje los mata a todos. Y Gakuso lo logra vencer, pero al final llega esta otra persona y dice que obvio que Gakuso los mató a todos. Y lo inculpa de todo. Bueno, los vence por el poder de la piedra, sí, pues. Sí, pues. Por otro lado, Shino está como gestionando devolver la espada del papá y aparecen los monjes, le tratan de explicar que tiene que mejor que no vaya. Llega a esta torre y aparte, por cierto, el shogun es un culiado. Es como, de hecho, me da mucha risa de que en este OVA siempre los shogunes son personas gordas, pero no gordas por un hecho así como justificable, sino que son gordos porque son gente que en este caso sí se ocupó de la gordura como decir como estos hueones no hacen nada, solo comen y como que disfrutan todo el día. Además que tú caché que en como esa que los... época ser gordo demostraba ser multimillonario. Sí, po. Entonces, en este caso está usado de esa forma y también como que denota que su estado en ese lugar no es merecido, solamente una hueá como de por sangre probablemente, porque también tienen que entender que no son... Es un estereotipo penca, pero históricamente es correcto, Y que lamentablemente. digamos de que también aparte de esto de romper con la tradición que querían hacer en Tejaquenden, porque en la novela tengo entendido de que todos estos personajes son como nobles, así, nobles. Están muy Sí. marcadas las diferencias de clases sociales. Que a mí me pasa mucho con muchas partes de lo de cómo dibujar, porque muchas veces los personajes no son hermosos. De hecho, pareciera que fuera casi rotoscopía, como en el peor ángulo posible. Sí. Y yo creo que es para que uno se acuerde de que los personajes en la narrativa son humanos. Y yo lo aprecio mucho porque se me va olvidando como la parte estética y me va importando más qué está pasando o qué están sintiendo. Entonces, se da que se dan cuenta el tiro que la espada no es la real. Shino en el pánico se escapa y es la mansa persecución y no lo pueden atrapar porque el cabro igual es hábil dentro de todo. De hecho, pega el menso chachazo al Shogun y como no lo pueden atrapar, liberan a un weón que lo tienen como atrapado en la parte de abajo de la torre, que es un Ronin, que tal vez es muy brígido peleando, pero eventualmente se dan cuenta de que él también tiene la marca y también tiene una perla. Exacto, Y esta es la escena que yo digo que hay como una relación probablemente con un cuarto de Animatrix. Al final a la torre le cae un rayo y se empieza como a caer. Y en eso queda. Y estos personajes logran escapar después de cachar que tienen algún tipo de vínculo. Eso. Bueno, la parte de cuando se cae el castillo, la torre entera. Es que tiene que considerar de que esto no es una película, esto son OVA. Entonces, esa parte tiene una calidad de animación increíble. Yo quiero mencionar de que este OVA fue el que realmente transformó a esta serie en un hito histórico en la animación japonesa. Este particularmente. No solamente por el hecho de que tuviera muy buena animación, sino porque simplemente ya está demostrando este experimento de decir, vamos a poner a cualquier director de animación a hacer cualquier episodio. Y nos da lo mismo si no hay una coherencia estética con uno con el otro. De hecho, Lo agradezco. este episodio igual también tuvo un poco de crítica en el mundo Fuyoshi porque su guachito rico ya no era tan rico, según ellas. Pero fue muy cuático. Este capítulo es conocido por dos cosas. Primero, porque la parte cuando pelean con el monstruo, el yokai y toda esa parte es increíble, weón. Sí. Está demasiado bien hecho para hacer OVA. Sí, pero demasiado, demasiado bien hecho, muy la raja. Y toda la pelea de estos dos locos en la torre está súper bien animada, man. Extremadamente bien animada. Bueno, yo quiero comentarte que este es el OVA que ya como que. Bueno, el 1 había sido la raja. El 1 lo marcó, pero era el 1, ¿cachai? En el anime es muy común, ustedes conocen esta historia, de que muchas producciones se gastan toda la plata en el episodio 1 para enganchar a la gente y después la weá se va a la cresta. Sí, Hay es un verdad. estudio en particular de que tenía esa fama máxima por muchos años, era Gonzo. Gonzo tenía la fama de que se gastaban toda la plata en el episodio 1 y después las series valían callampa. Un clásico de Gonzo. Puta, en ese sentido, entonces Gonzo sí se merece un poco lo que les pasó en ese Más o caso. menos, sí. Porque Gonzo es muy famoso de tener primero episodios increíbles y después la weá sigue a la cresta. Pero notoriamente a la cresta, sí. Bueno, quiero comentarte que este episodio, La Torre Horyu, está dirigido por Takeshi Narumi. Nosotros lo mencionamos acá. No, perdón, mentira. Está dirigido, perdón. Dirigido por Takeshi Narumi. Este es el único episodio de esta temporada que no está dirigido por la misma persona que comenté antes. Que un porano. Es el único. Este compadre, no sé cómo llegó a esto. Quise investigar porque me pareció muy interesante, pero no encontré ninguna fuente confiable para comentarlo el día de hoy. Este compadre, básicamente, rara vez había dirigido anime. Y escrito, menos todavía, porque también escribió. Y el motivo de por qué escribió, porque este loco es famoso en Japón por ser novelista. Este hombre ha escrito millones de novelas, bueno, es increíble. Una lista interminable. Y además es famoso porque escribió mucha novela erótica en los 70 y 80 en Japón. ¿Cómo llegó esta wea? No tengo idea. No sé. Bueno, pero lo hizo. No sé cómo No sé, llegó. pero se hizo. Es una de las pocas cosas que están a su nombre en anime. El resto es pura novela. Pura novela. Y el director de animación, el tío Takashi Nakamura, fuck yeah. Nosotros acá en el programa lo mencionamos porque hizo el último corto de Robot Carnival, Chicken Man and Redneck Robot. Ese compadre. Nosotros en ese capítulo mismo mencionamos de que este compadre era experto en hacer robots. De hecho, esa parte de Robot Carnival es increíble. Trabajó en Nausicaa, trabajó en Armageddon, que también tuvo como toda esta influencia de querer hacer anime más realista, según ellos. Y este loco es famoso por haber hecho Palme no Ki, que es una peliculaza, por cierto. Y hizo Fantastic Children. También trabajó en Harmony, que la hizo con Mike Clary, el loco que hizo The Concreted. Sí, se puede ver. Este compadre, por lo que caché, no tengo tanta fuente para confirmar esto, pero por cosas vagas de comentarios de review y cosas así que leí, uno de los motivos de por qué quiso entrar a este OVA a trabajar es porque estaba completamente en contra de que la animación japonesa entrara en animación limitada. Él decía que su amor a la animación, obviamente viene con lo que pasaba en Japón, por supuesto, pero que para él la gran escuela de su gusto de la animación era Disney. Y Chuck Jones y los Looney Tunes y toda esa gente. Él decía que para él esa animación, entonces le cargaba el rumbo que tenía la animación del tema de lo limitado. Por ende, acá se quiso volver lo más loco posible con presupuesto de OVA. Me parece. Lo respeto. Después de un tiempo más adelante dijo que se había rendido, no solamente porque era por presión como económica de Japón, de la industria anime, sino también porque cuando entró a trabajar en The Hakenden se cayó la burbuja económica. Sí, pues sí, eso me estaba pensando, que quizás hay algunos capítulos que son producto de eso también. Sí, de cierta manera lo vemos, podría haber sido. Entonces no hay algo que lo confirme, por cierto, pero yo lo creo. Pero eso, Takashi Nakamura hizo una excelente pega acá, y este es uno de los episodios que gente que estudia animación lo ve así harto. Entonces seguiré. Sí. Vamos súper bien. Esta es la melodía de demonio. Entonces, al principio te muestran a este men que es súper poderoso físicamente, pero como que nunca pelea con nadie. De hecho, después uno se da cuenta de que él por decisión no pelea, a pesar de tener como ser un men grandote. ¿Te acordáis de por qué al final era, no? Él había tenido una situación previa en la que decidió no pelear más nomás. ¿Pero te acordáis por qué? Pero no estoy buscando esa escena. Era porque su padre era súper violento y él también era muy violento, muy muy violento, peleaba con todo el mundo. Y la cosa es que su papá murió en una borrachera, en una pelea de borrachera, y quedó como tan marcado que decidió no pelear nunca más. De hecho, tiene la katana, la tenía amarrada para no desenfundarla. Y de pasada también aparecen los monjes en este capítulo. Los que mencioné que tenían la conexión con el personaje en el episodio. Sí. La conexión con el capítulo anterior es que Shino, cuando cae al agua, el otro gallo, que se me fue el nombre del hombre de la nanigata, pero él tiene la marca en la cara, le trae a Shino para que lo cuiden. Y este hombre grandote tiene a su hermana y tiene al esposo de la hermana, tiene una guaguita. La cosa es que aparece la fuerza del Shogun a perseguirlo, y el yerno los entrega. Sí, Genpachi se llama. Y entre medio Shino empieza a tener sueños y pesadillas sobre lo que le pasa con la espada, de tratar de mostrar que es real. Al final la cuestión se va a la chucha, el hombre, este cabro grande, se pelea con el yerno, y muere la hermana, muere el yerno, y queda la guagua sola. Sí, pero ¿cachaste al final por qué el yerno muere? Lo matan, pues. Pero ¿cachaste el por qué o no? Igual es medio difícil de cachar al principio. Yo me vine a dar cuenta cuando lo vi, como por segunda, tercera vez. Tengo un momento para rever la escena, porque yo solo recuerdo que muere. Ah, sí, pero acá es bien penca porque le cortan la cabeza a Brigio. Le cortan la cabeza a Brigio, sí. Bueno, al final, sí. lo comento nomás, es porque él sopló. ¿Dónde están? Sí, pues. Sí, pues sí, por eso decía que los entrega. por eso. Sí, pues, pero y al final en la pelea se da que termina matando al yerno, muere la hermana también en todo eso, de hecho como que ahí queda la zorra porque queda la cabeza del yerno. Y ahí está, hay una parte que a mí me quedó metida, que cuando encuentran a Shino, tanto el yerno como la señora son perros. Sí. Al final la pelea se pone un poco sobrenatural dentro de todo, y se quedan con el bebé, y al final se empieza a armar como el gang. Entonces queda Shino, el gallo de la torre, y el hombre grande. Se separan eventualmente y aparece el monje, porque el hombre grande tiene que ir a entregar, quiere ir a dejar al sobrino en el fondo, chico. porque no puede viajar con él. Y ahí termina el capítulo. Sí, yo debo decir que la primera vez que vi este episodio fue confuso para mí, porque no sabía quién era quién y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. También sumado porque había recuperado ver la serie como 4 o 5 años después de que la vi, y fue como... igual también tenía como otra visión y todo, pero para mí fue un poco confuso. Sin embargo, lo disfruté caleta porque tiene unas peleas bacanes. Tiene la parte donde salen los yurei, los yokai, cuando persiguen, bueno, esa parte terrible, bacán también. Y bueno, también tiene harto gore. Esto es un episodio súper violento, güey. Sí, de hecho hay harta sangre, que a veces siento que parte de las series de esta época lo hacen a propósito así, para que la sangre destaque más. Sí, como dicen por ahí, los años nihilistas de los monos chinos. Sí, pero fue un capítulo que igual me lo gocé por eso, pues igual todavía sí, cuando vi esto ya tenía 19, 20 años aproximadamente, cuando volví a recuperar Teja Kenden. Y todavía estaba, ¿cachai? Igual lo corté la raja, pero fue confuso la primera vez. Debo aceptarlo, pero fue. Como que yo me había acostumbrado ya al cambio, porque ya está empezando a cachar de que iba. Como que ya me había quedado súper claro que la weá iba a hacer lo que quisiera. Bueno, quiero comentar quién lo hizo. ¿Quién hizo este episodio? Bueno, los directores de animación son Atsushi Okuda, de nuevo, que se repite el plato. Como estaba comentando, se repetirá el plato en la serie. Y está metido Fumiko Ikebata. Ikebata es muy famoso porque es uno de los cabecillas de Tenchi Muyo. De hecho, él no es el creador de Tenchi Muyo, pero él creó los diseños de personajes. Lo cual es algo a destacar, porque son bien icónicos los personajes de Tenchi Muyo. Son como bien inolvidables, la verdad. Sí, es verdad. Bueno, como estaba comentando, había un compadre que fue director de Bastard, que Hiroyuki Oche, como estaba diciendo. Y Ikebata fue el director de animación de Bastard. Y también, bueno, trabajó en Sol Bianca y un montón de cosas. Sin embargo, este compadre es famoso ahora porque uno de los hackenmen de Hideaki Anno, porque es uno de los directores de animación de la reveal de Evangelion. O sea, un compadre con harto currículum, la verdad. Sí. Me parece. Es que también me di cuenta, creo que también acepté el cambio de estilo, porque como ya he visto hartas cosas de gente que está metido, que yo ya cacho las bolas que se mandan estos men, entonces fue como, ya, perfecto, no, nada me extraña. Yo creo que también me pasó eso. Entonces voy a seguir con el próximo episodio, que vamos al 6 ya. Sí. Que se llama el llorar del espíritu de la cicada. Puede ser el grito también, leyéndolo. Sí. O sea, tenés que saber cómo se llama en japo para saber exactamente si es grito o no. No tengo los nombres japo acá, mano, sorry. No, está bien. Pero para que se sepa. Bueno, acá están haciendo el juicio a Gakuso, que lo están tratando de hacer confesar de que él mató a toda esa gente, y este como no lo hice. Pero el evento es tan como gigante y todo, que de hecho la persona que lo está juzgando como que le enoja más todavía que no lo admita. Y Gakuso también están por otra parte viendo dónde dejar al cabro chico, y Gakuso se da cuenta que cuando se pone la perla en la boca, él se puede curar un poco, como para aguantar un poco más lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, que de hecho después de esa weá de ponerse las piedras en la boca, te das cuenta de que tenía como cosas, pues. Sí. No sé, ¿te acordás que después viene ese episodio del fantasma gato? Sí. Que está la chica embarazada que tiene embarazada. Que ver con eso. Sí, exactamente. Sí. Bueno, también está el hermano de Hamayi. Y bueno, ahí Shino ocupa un contacto como del pueblo para poder viajar, porque van a ver qué pasó con Gakuso, están volviendo. Al final, acá pasa algo bien curioso, que el hombre grande, que ya se me olvidó el nombre, entrega al bebé, pero se lo entrega a Fuse en un evento como sobrenatural, Llega en Pachi. como cruzando un río, Bueno, cuando salió sí. esa escena dije, ¡oh, Lore! Sí. Yo Sí, hasta como que se me había olvidado un poco lo que había pasado en el episodio 1 en ese momento. Y fue como, ¡oh, Lore! pues le entrega la guagua y todo, y ahí se van a llover y toda la cuestión. Y yo decía, pero ¿cómo se lo puede entregar a Fuse si Fuse está dead? Pero ya bueno. Yo dije, Japón, mitología, cosas. Sí. Bueno, ahí aparece de nuevo uno de los monjes para guiarlo. Y van a la casa de la familia Hamaji con Shino y Gampachi. Sí. Y empiezan a cachar lo que le está pasando a Gakuso y quieren ojalá salvar a Gakuso. Se empiezan a hacer un plan de cómo Sí, hacerlo. hacer un plan, mi pobre angelito, para meterse en una casa. Sí, porque Gakuso al final lo condenan a muerte. Sí, lo van a Por otro lado crucificar. está, sí, por otro lado está el hermano de Hamayi que está pasándola pésimo por lo ocurrido, como que en un momento de entender como que se quiere suicidar. Yo solo tengo algo que decir sobre el juicio de Gakuso, que siempre me ha llamado la atención de que los japos cuando hay verano o una luz muy fuerte siempre lo dibujan con una luz fría. Me fascina esa cuestión, quizás tenga que ir a Japón en verano para entenderlo, de por qué es como algo tan generalizado hacer el verano así. Y bueno, acá se preparan para hacer este ataque para salvar a Gakuso, que se hacen todo un plan de meterse como donde tiran los cadáveres después de las Sí, de hecho da ejecuciones hasta para que no asco. lo. Sí, me encuentro que está súper bien, qué asco, porque está súper bien hecho. Yo la verdad estuve en Japón en verano y los días eran como acá nomás, las tardes no, las tardes eran, Sí. tenían ese color rosadito que gusta caleta. Ay, bueno, el pueblo sabe muy bien que Gakuso no hizo la cosa, pero solo pueden rezar porque no se pueden oponer a lo que está ocurriendo. Sí, estaban en contra. Y bueno, y esta parte es muy interesante por cómo luchan, porque se vuelven a pelear nomás para saltearlo y le cortan la base a la cruz donde lo están crucificando. Y Gakuso no puede hacer nada porque todavía está amarrado. Entonces está toda esta cuestión de tenemos que pelear con 8.000 personas y al mismo tiempo hay que salvar a este cabro. Y solo logran cortar como la parte de abajo de la cruz y como que corre de alguna forma y al final llegan a una reja y pues creen que van a morir. Y aparece el hombre grande y agarra una reja y se los pitea a todos de una nomás. Sí, muy así Sí. como bárbaro, así, Sí. ¡ah! Y lo metía encima. Que se vería como Schwarzenegger. Y ahí se enfrentan al, le voy a decir hombre zorro, porque no, mi cerebro Aboshi. no es capaz de. A Boshi. Ahí se enfrentan a Boshi y todo, y al final logran sobrevivir a este evento. Pero por otro lado te muestran como, porque siempre al final empecé a entender que hay algunas veces que hay como muestras como de una escena de otro mundo, como una especie de inframundo, en que está Boshi y también está Hamayi. Como los espíritus están como detenidos ahí. Exactamente, sí. Y ese sería el capítulo 6. Es bacán este episodio porque es el episodio del lore, bueno. Como que ya hubo un momento cuando la veía que dije, ya entendiendo ya post 2000 que tenía diferentes directores de animación y todo eso, yo dije, ah, tal vez estos weones como que de verdad se van a ir en su volada. Y como en su volada y chao, pero no, efectivamente seguía una trama que ya está entrando en el episodio 1 y que mamá encima también ya como que viene a confirmar un poco que Abochi es el malo, malo, weón. Sí, o sea, ni tanto, la verdad. Es como el ejecutor El nomás. ejecutor sí, pero digamos que era Sí. un personaje que sabía que iba a volver a salir en todo el resto de la serie probablemente. Sí, definitivamente. Porque yo decía como este no un huevón como de una cuestión episódica, sino que es así, va a estar constantemente como tú dices. Ya. Siguiente capítulo, vamos al capítulo 7. Hablé de no, pero no hablé de lo técnico. Sí, bueno, ay, no, no, no hablaste de lo técnico. No, no hablé de lo técnico. Quiero decir de Por que eso. este episodio, el sexto, el episodio que rompe la relación entre el productor y el director, ¿te acuerdas que lo comenté? Sí. Ah, este es el último Mm, ya. episodio. Pudo haber sido el último, Pau. Sí, ¿y cómo lo lograron para sobrevivir que a eso? no sería la primera vez que es un anime inconcluso. Nosotros ya hemos hablado de anime inconcluso. Bueno, nosotros hablamos de Dragon Half. Dragon Half la dejaron inconclusa. Ay, qué pena eso. Tenía tanto potencial. Así que qué bueno que por último no ocurrió. Bueno, la cosa es que este capítulo, como dijo la Pau, es como el grito del espíritu de la cigarra. Está animado por Atsushi Yamagata, que es el compadre que hace los diseños de personaje. Y está Ryoji de Yuki Motohachi. Nosotros no habíamos hablado nunca de él, pero una persona también moderadamente famosa en la industria de anime. Tiene un currículum gigante, weón. Enorme. Sobre todo en la mesa dibujando cuadros de animación. Pero enorme, sí. Tiene 200 series en su nombre, sí. Fácil. Sin embargo, como director de animación, el compadre es muy, muy famoso por trabajar con Yu Watase y hizo básicamente todo lo que hizo de personaje y director de animación de Fushigi Yugi y Arashi no Cere. Lo cual es chistoso porque es como Shoyo, Fuyoshi, bueno, este compadre ahí dejando la cagada con las caras, pues, porque Fushigi Yugi y Arashi no Cere, material juzgando para mucha gente. Y Waifu también, por cierto, quiero mencionarlo. Leí una anécdota que no, yo no cachaba, la leí para pa hoy, y como honestamente las posibilidades de que haga un episodio de Fushigi Yugi son, si va a ocurrir, va a ser en mucho tiempo más. Leí una anécdota que no tenía idea, y la encontré tan simpática que le dije que la voy a mencionar hoy día. Cuando Motohachi hizo los diseños de Fushigi Yugi, de los personajes, se las mostró a Yu Watase, la creadora, la mangaka. Y cuando se las mostró, Yu Watase se puso a llorar. Y cuando Motohachi vio eso, el weón dijo en una entrevista, dijo, cuando vi a Watase llorar, estaba pensando internamente, digo, weón, la cagué al máximo. Sí, porque yo también, pero yo creo que es por bueno, Y al final, supongo. efectivamente, la mina dijo, esto es lo más hermoso que han hecho con mi obra, en toda la vida estoy demasiado emocionada. Menos mal, weón. Y se largó a llorar y dijo que de ahí trabajaron por siempre, como si después hicieron a Yachi no Cere juntos también. Sí, yo, Menos menos mal. mal, es bonita historia, la verdad. También fue director de animación de Beta X, que lo dieron acá en Chilito, muchos años después, bueno, de las películas de Inuyasha, hablando de conexión con Hackenden. Y también trabajó en Burnout, en Godmars, en Hikaru no Go, y hizo los diseños de Senki, compadre. Ah, sí se nota, sí. Especialmente por el cabro chico, chico, que no Sí. es tan chico. O Senki. sea que debería ser más chico, pero es Pero chico. sí, el Senki y el Senki. Bueno, quiero mencionar que después de esto hubo este quiebre, pero por petición popular volvió Hackenden. Menos mal, la verdad. Me alegro. Qué bueno que hubo petición popular para todos en Sí, esta en serie. esta serie por lo menos. Así que pasamos al 7, que este es como el reinicio de todo, de cierta manera. Bueno, el octavo capítulo se llama Shin Show, que ahí Shin Show, pero ahí no sé qué significaría, Un nuevo nuevo algo. episodio, una nueva etapa. Sí. Y parte con este niño que está caminando y ve cómo esta batalla y todo. Pero muy en resumen, es un niño que tiene una manera de crecer muy miserable, escapa y al llegar encuentra el casco que fue en un lugar de batalla. Y después te dicen que este cabro se convierte como en el shogun de un lugar. El hueón Que de más hecho es. poderoso, así por poco. Sí, bueno, sí. Entonces, acá muestran a un hombre que está mostrando a la Murasame. Y tú decís, ¿cómo llegó este weón a tener Murasame si Murasame no lo tenía otra persona? Por otro lado, están cuidando a Gakuso desde lo que ocurrió de la escapada. Y este hombre, que al final resulta ser el hermano de Hamaji, se pitea a la persona porque también era como una especie de shogun y se pitea la cuestión entera. Y se atrae a todos los que están como guardando a esta persona que ya murió, lo trae al resto de los protagonistas que están andando solos y los meten en la pelea nomás. Sí, de hecho, este es como lo va, volvimos cabros porque empieza con pelea por todos lados. Y harta sangre la wea. Y dan cuenta, bueno, paralelamente siguen contando la historia de esta persona que llega a otro lado a través del mar y todo, y acá los protas siguen escapando. Ah, y acá ocurre algo bien trágico, que van a la casa de un hombre que era, lo conocía de él cuando pequeño, cuando todavía vivía con la hermana. Y dan a entender que él vuelve como con dos cabezas, que yo igual me lo cuestiono porque en realidad quien era subjetivo era solo una persona. Y llegan dos mujeres que preguntan si qué pasó con los esposos porque vieron dos hombres que los ayudaron a escapar. Al final encuentran la casa donde ellos se están refugiando y al final te das cuenta de que este hombre que era el hermano Escamayi, lo que había traído no era la cabeza de su enemigo, sino que era la cabeza de estos dos hombres que lo habían salvado. Que le habían salvado la vida, lo murieron. Ellos se sacrificaron para que estos buenos escaparan, básicamente. Y la manera en que aparece es súper bello y triste porque estas mujeres también te van a entender que mueren en esta ida. Y se encuentran con el espíritu de los esposos como que los protegen finalmente. Sí, al final los abrazan y todo, así, una cuestión muy de novela japo, la verdad, weón. Sí. Y bueno, y de eso se trata el capítulo, pero contado de una manera mucho más poética y fragmentada. Sí. Y acá cambia el ending, que el ending es muy bello por el que cambia. Sí, está cantado por el compadre de The Tops, el que hacía la música, como que dijo, va a poner a la banda nomás, vamos. Sí, bueno, el ending. No, hijo, acá. Es muy nostálgica porque además tiene ilustraciones como en otro estilo, donde los personajes como que están viviendo juntos, así. Sí, sí, como que ya son hermanos casi, for real. Quiero comentar que cuando salió este OVA, igual fue medio controversial en su momento, porque fue como que la conversación en general era, siento que sí hay un bajón de calidad de animación con respecto a la primera temporada, pero en este es un caso particular porque este hackeen. Porque era un OVA común y corriente, este sería un OVA a toda raja igual. No, sí, igual era a toda raja, encuentro. Sí, pues el tema es que habían dejado la vara demasiado alta. Ese es el tema. Yo más bien se lo atribuyo a que, bueno, este salió en 93 y terminó en 95 toda esta parte. Y siento que la paleta de colores como que es más de anime de mitad de los 90 que la anterior. Entonces, hay gente que le pone un poquito más de color y la weá. Yo igual lo encuentro bacán, está bien animado, está bien hecho. Y de hecho, incluso toda esa escena que estás comentando tú, esa de estos dos locos que se encuentran con la señora, está súper bien hecho, güey. Está súper en general. Es súper bello y todo. Y también me gusta mucho esa parte que la encuentro muy One Piece, la verdad, güey. Que cuando sale el loco así en la playa y ve la silueta de esta mina, se pone el casco y es como, por poco falta que el narrador diga y se volvió el rey de los piratas, güey. Así como. Es una weá que la verdad el personaje en el que se vuelve es a toda raja, sí, ese personaje es bacán. Que te muestra como toda esta cuestión desde que era cabro chico, entonces es llamativo. Es un capítulo llamativo, pero fue un poco controversial. Había gente que decía, siento que hay como una baja en la calidad de animación para algunas personas. Yo encuentro que simplemente es diferente. Igual, pienso lo mismo. Bueno, quiero comentarte que para este episodio tomaron a dos personas diferentes, totalmente diferentes. O sea, perdón, dos personas que trabajaron en este episodio. Son Shinsuke Terasawa y Kazuo Tomizawa. Shinsuke Terasawa es famoso actualmente por ser el cabecilla de animación casi de todo de Yokai Watch. ¿Tú cachas Yokai Watch, supongo, no? Yo sí cacho Yokai Watch, sí. Muy popular en Japón y que intentaron transformarla por poco en el próximo Pokémon y no les salió acá, la verdad. No, la verdad. En Japón sí, porque bueno, también tienen esta relación con el Yokai mismo. En Japón es muy famosa. Es muy, muy famosa, pero acá... Sí, acá no... Lo que pasa es que la gente, como... Para mucha gente tenía... Hablando como de mi experiencia en el local... como que la gente lo confundía por un estilo de dibujo y todo, como que era una hueá como por concepto como entre Ben 10, un poco como Beyblade, como que era un poco como, ¿para qué quiero esta hueá si ya tengo la otra? Sí, sí, tal vez un poquito más de lo mismo. Igual para ver una generación de niños también nueva, entonces sí. Fueron muy felices. Japón por lo menos fue muy popular acá, lo intentaron y si bien hay un grupo de personas que le gusta... No tuvo el resultado que querían. ¿Cómo que estuvo? No, de hecho, lo veo como en la cantidad de productos que hubieron como a la venta y todo, y no les fue tan bien. Pero bueno, la cosa es que este compadre ha estado gran parte de su carrera metido en Yokai Watch. También es famoso porque es el director de animación casi eterno en Gintama. Así que tiene pega así, pero de por vida el weón. Sí. Este compadre ayudó a Yasuomi Umetsu a hacer Presence, el corto de Robot Carnival de la niña robot, que es maravilloso. Maravilloso. Trabajaba en Lupin III, también trabajó en Megaton Musashi, por cierto, y entre otras obras. Pero digamos de que su mayor legado, por lo menos a nivel comercial, es Yo-Kai Watch, weón, lejos. Que hagan que haya agarrado eso, que te diga. Y la otra persona es Kazuo Tomizawa, que nosotros lo habíamos mencionado acá en el programa, porque este compadre fue el diseñador de personajes y director de animación de Lensman. No fue el único, eso sí, trabajó junto con Nobuyuki Kitajima, que también es parte del staff de la serie más abajo, en otros episodios que vamos a mencionar. Este compadre es famoso porque hizo Hadachi no Gen, la película. Uy, mira, te lo voy a dejar así de esta manera. Antes de que saliera La tumba de las luciérnagas, era la película de la Segunda Guerra Mundial y de Hiroshima por excelencia en Japón. Por excelencia, una película. Yo honestamente la encuentro mucho más brutal que La tumba de las luciérnagas. Debe serlo. Yo creo, es que a veces hay cosas que les va mejor porque se vuelven más digeribles, quizás. Entonces, si es menos brutal, entonces hay más gente dispuesta a verlo. Muy brutal, Hadachi no Gen. Las dos películas. La primera es la legendaria que todo el mundo conoce, sí, pero es una película que podríamos hablar que no está conocida también. Es una película legendaria. No sé si estoy preparada para ver eso por ahora. Mucho. Pero... Yo personalmente la encuentro mucho más. Es más brusca la violencia. Mucho más en tu cara de lo que pasó en la bomba atómica que La tumba de Lucina. Que esto lo comento públicamente porque una película conocida por ser de ese tema, o sea, tú veías el póster y no pasa nada, piola. Sí. Este compadre también trabajó en Natsu no Tobira, hablando de Shoujo, y acá le mandamos un saludo a Lopi, hizo los diseños y director de animación de Josefina la Ballena. Lo siento. También nosotros lo mencionamos muy vagamente porque fue el director de animación en la última película de Yuniko, la de la Isla de la Magia. Película muy volada de pasta. Sí. Ajá. Y actualmente está con pega porque es uno de los directores de animación de Vinland Saga. La guagua buena ya. O sea, caballero está con pega. Bacán. Me gusta. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Eso, puedo pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. El próximo episodio es Taikyuro Hall. ¿Qué es? La sala. Sí. A mí me gusta mucho la narrativa que tiene porque a veces parte de la nada, como con otra temática y otros personajes, y uno solamente sabe que está relacionado al grupo que ya está presentado. Claro, están presentando de a poquito. Y acá parte con la historia de una chica que toca la flauta con el padre. Y dan a entender que el padre desaparece y muere. Y por otro lado está ella, que dan a entender que ella es grande bailando. Y llega este hombre, se me va el nombre le vamos a decir, el Inu Grande. El Inu Grande. Él llega a una el Inu Grande. Sí. Yeah. El Inu Grande. Donde llega una casa y en la casa está lloviendo, entonces lo reciben, le dan de comer y todo. Y aparece mucho en novelas y temas japoneses de que gente te da como espacio en su casa. La cosa es que ve a alguien que está como robando algo en la casa y él lo mata. Y resulta que es el esposo de la dueña. Y se da de una manera como casi de estos cuentos de terror que se cuentan como la gente en estas weas de los 13 fantasmas. Sí. Y ella le dice a este hombre, al perrón, le dice que no haga nada porque no duda de que estén, de que su marido pareciera que es un ladrón. Y ella le trata de entregar, dice que es una flauta, como una reliquia, y él dice no. Pero te dan a entender, muy al estilo yokai, como que ella lo tiene extendido en las manos y después ya no está en sus manos porque queda con este hombre. Y él cuando llega al pueblo ve a una chica que está bailando, habla con un cabro chico y todo. Y esta chica ve la funda de la flauta y él queda como, ¿qué onda si yo no tenía esto? Entre medio muestra su proyeza física, tumba un buey Y entre medio llega una autoridad porque quieren quitarle la flauta, porque esta mujer al final le había dado la flauta para inculparlo de que se había robado una reliquia. Exactamente. Y en el paso, en ese proceso, cuando está la cuestión del buey, salva a un cabro chico. Sí, y el cabro chico es de esta casa. Exactamente. Era el hijo del señor, el feudal. Sí. La cosa es que se dan cuenta de que la flauta es falsa y que la mujer lo estaba inculpando falsamente. Claro, era una trampa. Sí, y entre medio tienen que entender que esa flauta era una flauta que la parten en dos, y que el padre de esta chica, que es la protagonista de esta trama, de este momento, murió en ese atracón que le quitaron la flauta. Bueno, el Inu Grande queda metido en esta cuestión como por extensión, porque como pasa este malentendido, tratan de que se quede como en la casa para que los disculpen. Básicamente lo invitan a una fiesta, güey. Sí. Él se quiere puro ir de la fiesta. Sí. Y en la fiesta invitan a esta chica que encuentra en el pueblo bailando al principio. Y es como todo jiji jaja. Ella hace su performance. Pero empieza a quedar la zorra en la casa. Porque la flauta tiene un poder extraño. Incluso hasta tiembla. Sí, empieza a soplar viento, tiembla y todo. Y aparte que quieren la flauta que ella tiene, como que la gente le empieza a perder la cordura por este tema de la flauta. Y ella lo empieza a matar a todos. Que al final era una venganza por lo del padre. Exactamente, y porque también revela de que no era nada mujer, tan, tan, tan. Sí. Y bueno, ahí después sale la típica escena porque mata a toda la familia del cabro chico y le dice, cuando crezcas, ven a vengarte, dale. Sí, eso es muy Kill Bill. Sí, o Kill Bill es muy como esto, también, yo creo. Sí, por supuesto, sí, o como... ¿cómo se llama la película que está basada en Kill Bill? Yukihime... Ay, bueno, Yukihime algo. La que sale Meiko Kaji, eso también es una wea muy así, pues. Me voy a vengar, te espero. Bueno, entre medio de toda la pelea, ellos tienen el intercambio de las perlitas y se dan cuenta que están relacionados de alguna forma, salvan al cabro chico y todo, y al final se destruye el lugar, porque la flauta hace de sus estragos. Y en eso queda. Sí, y se básicamente es el episodio. Sí. Bueno, obviamente está como este personaje también ambiguo, interesante. Tiene esta cuestión de la venganza de personal, igual. Entonces tiene como este lore igual llamativo. La escena donde pelea en la fiesta, igual está terrible, bacán, está bien animada también. En general es un capítulo interesante. Quiero comentarte que este es el único episodio que está dirigido también por una persona que se llama Hideki Kamata. Y es su único trabajo directorial. ¡Wow! Es el único. Después caché que lo único que se dedicó fue a escribir script de anime. Pero el único trabajo directorial que está metido en su currículum. Curioso, quizás se dio cuenta de que no le gusta. Sí, sí, pues oye, pasa. Pasa, ¿eh? Así que lo hemos hablado acá en el programa, de hecho, así que... ¿Qué pasa? Que cuando hablaste de estos animadores que no quieren tener como pegas directoriales, yo tengo amigos que le ha pasado que les tocaban trabajos que eran más como administrativos y los dejaban porque decían, bueno, tener ese tipo de trabajo es muy penca porque al final lo que tú quieres es dibujar y no puedes porque tienes que andar haciendo estas weas de administración y después decían, encima es súper complicado porque tienes que como manejar un grupo de gente. Sí, administración, como tal, como dijiste. Sí, po. Entonces me decían como, pucha, y dejaban las pegas de ese tipo porque al final dejaban de hacer lo que a ellos realmente les gustaba de la pega por eso, ¿no? Bueno, quiero comentarte que los directores de animación son Atsuji Okuda, de nuevo, se repite el plato, y está metido Hiroyuki Horiuchi. Nosotros acá lo mencionamos en Otaku Luchoso hace mucho tiempo atrás porque fue el director de animación de las dos películas de Sakura. Sakurita, metido acá. Bello. Y sí. No sé si en el capítulo lo mencionamos, yo creo que no, la verdad. De mi memoria aquí está muy vaga porque el episodio de Sakura fue hace mucho tiempo. Saludos a Laru, crecimos con ella. Esta persona es la que yo mencionaba de que trabajó en Naruto. Bueno, esta persona tiene a su haber varias cosas interesantes. Es un tipo bien curioso, la verdad. Es, a pesar de que ha trabajado como director de animación, como acá, o ha hecho otras cosas, este compadre es famoso porque lo contratan exclusivamente para hacer escenas de acción. El sueño. Solamente para eso, no dirige un episodio completo, no dirige una serie completa, no es como queremos hacer esta escena de 3 minutos, pero hazla tú, por favor. Sí, queremos que se saquen coscachos de la manera más cool posible. Sí, bueno, algunas de las cosas que ha trabajado es Naruto. Trabajó en Naruto. Trabajó en Boruto también, por cierto. Ahí metido. Trabajó en Bleach. Que a mí me cargará Bleach, pero obviamente tiene escenas de acción muy llamativas. Y el último que trabajó fue en Doctor Stone. Uy, ya que hagan. Así que también medio activo, de cierta manera. Sí. Sin embargo, también otra cosa que es muy famosa es que este compadre es una pieza fundamental de Yowamushi Pedal. Yo abandoné Yowamushi después de cierta parte, así que no sé, no está tengo bien. Idea, pero es de que está es piola. Yowamushi en animación encuentro, no lo encontraba muy espectacular, pero sí es piola. Él hizo el diseño de personaje y hizo algo bien particular. Esto es algo que no había visto nunca en anime, tiene que existir, por supuesto, pero es algo como tan en específico, tan específico. Él lo contratan en, bueno, es metido en Yowamushi Pedal, entre muchas cosas, para hacer las pistas de la serie. Curioso, ¿no? Ok. Sí, eso no lo esperaba. Sí, es curioso. También ha sido director de animación de las últimas películas de Detective Conan, de los últimos años. Y tiene una creación bien personal, que es una serie que yo sé que acá metió su ruido en Chile en algún momento, pero yo nunca la vi. Su gran, como su obra, su creación es Shinigami no Ballad. ¿En serio? Sí. Yo sé que probablemente soy de las pocas personas que la vio. ¿Pero tú cachai de que metió su ruido? Yo me acuerdo en su momento. Sí. El opening era uno de los openings como más como tiernos que había escuchado en mucho tiempo. Hace mucho que no escuchaba esta serie. El Shinigami no Ballad es su creación así como más importante. Me dieron ganas de escuchar el opening. Un campo, hermoso. Sí. Sí. Eso. Ya. Ahora el siguiente. Qué bueno. ¿Sabes qué? Recuerdo con esto. Sí. Parece que sí, vamos a tener que meter un poco de chalupa. De nitro. Sí. Ya. Vamos nomás. Ya. El 9 es la leyenda del gato, del monstruo. Este es más fácil de ver. Está este personaje que es el de la torre, que es Gakusho. ¿Cómo era? Gakusho. Que básicamente él quiere pelearse con el shogun del lugar porque dicen que es muy fuerte. Veo un hombre pasar que es el shogun, y este men trata de cruzar el bosque y no resulta muy bien, así que se queda esperando durante la noche y se encuentra con un monstruo gato. Sí. Al día siguiente va a atacar efectivamente a este como guerrero, y por otra parte le cuentan el rumor de que una chica que se iba a casar con el hijo de esta persona había quedado embarazada, pero era deshonroso, pero ellas no sabían muy bien por qué, y la ve llorando en la casa de un hombre, que al final es el hijo de este hombre que quedó deshonrado. La cosa es que estas chicas se aman mucho, pero no pueden hacer la verdad demasiado, y él explica que ella en algún momento cuando eran chicos, ella se tragó una perla, que es la perla que tienen todos estos hombres con nombre de perro, y ahí quedó embarazada como tal, como que realmente no es que ella lo haya engañado ni nada. La perla la dejó embarazada, literal. Literalmente. Entonces este hombre va a pelear con este shogun y se dan cuenta de que el shogun es el hombre gato con el que peleó anteriormente. Entre medio, el shogun, él se va a esconder en la casa de este hombre que es el hijo del shogun, y el shogun le dice que invita al hijo con la chica, que nunca entendí muy bien si eran hermanos o no, como que era medio extraño eso. Es una wea media, sí. Sí. La cosa es que esta mujer que está embarazada empieza a entrar en una conversación de que como el shogun está, o el lord, tú le vas a poner el lord, no el shogun, porque puede que sea probablemente errado. El lord había estado con un problema en el ojo y le empieza a decir como no, es que lo que necesito para curarme esto es demasiado, demasiado, demasiado. Y al final la chica dice no, yo lo que sea, porque les habían como devuelto el honor a la familia. Y le básicamente le pide a esta chica que muera con la guagua para poder curarlo. Exacto. Y ella se apuñala a razón de esto, cae la perla, y la perla en su luz como que hace que el gato aparezca. Bueno, decir que además demostrada de manera real de que no estaba embarazada, sino que como era esta cuestión, ¿no? Sí. Sí. Entonces, al final, en muy resumidas cuentas, el padre todavía quedaba algo de él y le piden por favor que lo maten. Y ahí muere el padre y muere la chica. Mm. Pero al final como que se resuelve para ambos lo que había ocurrido, porque el padre queda libre y la chica demuestra que no está embarazada también. Sí, se saca la culpa de encima. Le sacrifica su vida, sí, para hacerlo, que es una wea muy, sí, muy jap. Y ese sería el resumen de ese capítulo. Sí, debo decir de que este... No tiene ningún episodio malo la serie per se, pero este es el episodio que creo que menos me gusta de la serie. Es que es como súper como yokai, como se siente un poco como menos relacionado, creo, uh-huh, al resto de la serie. Puede que sea por eso. Un poquito. Y la animación tampoco me gusta tanto en el episodio. No es mala, ningún, uh-huh, episodio de Hakeem tiene mala animación, pero creo que es el que está por sobre el bajo del resto. Este episodio está dirigido por Shinji Hashimoto solo. Completamente solo. Oh, yeah. Sí, uh-huh, igual un peso ahí un poco importante. Uh-huh. Yeah. Y a continuación vamos probablemente uno de los episodios más conversados de toda la serie, güey. A ver, vamos. El capítulo 10. La resurrección de Hamayi. Uh-huh. Que se supone que Hamayi está muerta, ¿no es cierto? Yes, se supone. La cosa es que acá se hace... Esta primera parte es muy... Muy cuática, porque aparecen... aparece como Hamayi de nuevo, se encuentra con Gakuso. Y Gakuso como que está muy confundido porque por una parte se encuentra con esta Hamayi. Y por otro lado se encuentra... Te muestran como escenas en que te dan a entender que encontraste el cadáver descomponiéndose de Hamayi. Está súper muerta. Sí. También quiero decir... Que ya, uh-huh, con los 5 minutos que ya era, qué conche su madre está ocurriendo con la animación en este momento. Yo, como te decía, como ya había como pasado otras cosas antes viendo en mi vida, como, uh-huh, que yo decía como, ah, le pasaron las riendas a alguien más. Ya. Porque es de estas animaciones que... ¿Ah? ¿Sospechas quién es? Es de Tengon Cricket esta persona, definitivamente, o de 4C, no, o de Ping Pong Animation. Ya. A este lado va a sorprender entonces más adelante. Pero sí, no, debo decir que les va a costar mucho reconocer quién es quién. Ah, sí. Pero este capítulo, muy muy en resumen, para que nos podamos como concentrar en hablar en la parte visual, porque es bien inusual, porque, uh-huh, los personajes sean feos directamente. Uh-huh. Como que se preocupan mucho la expresión y son deformes, no tienen como las proporciones. Acá tratan de hacer de que Gakuso y que Shino se ataquen entre ellos. Entonces aparece como esta Hamayi que no es Hamayi y le dice a Gakuso que ella se hubiese casado con él si no hubiese estado Shino de pasada. Por otro lado, Shino lo rescatan en un pueblo y lo salva como una familia. Y la hija de esta familia es Hamayi, es igual a Hamayi, igual. Se llama esta Hamayi. Y te dicen tan a entender de que la chica como que apareció, ni siquiera es hija de las personas de acá. Y él va a estar trata de interactuar con ella, pero ella actúa como que no lo conociera. Y el conflicto parte en que el lord del pueblo quiere a esta Hamayi como una concubina en el fondo. ¿Sí? Y ella no quiere y el padre se lo respeta. Entonces llega este lord, mata al papá, trata de culpar a Shino porque creen que Shino es la razón por la que ella no quiere irse con el lord. Y se vuelve la mansa pelea con ellos escapando. Y entran en esta pelea final que está la lluvia, que es la cagada esta escena. Aparece el hermano no hermano de Hamayi, aparece Gakuso. Se escapan de toda esta hueva y al final se convierte en una pelea entre Gakuso y Shino. En que está esta Hamayi que no es Hamayi. Y al final resulta que era una ilusión creada por Aboshi. Aboshi. Lo hice bien. Sí. Es una ilusión creada por Aboshi para que ellos se mataran entre ellos. Entre ellos, claro. Sí, pero al final resulta que él sí tiene como esta Hamayi falsa y se la lleva, porque más adelante van a cachar que él empieza a ocupar como esta Hamayi falsa, uh-huh, o esta Hamayi que no es Hamayi. Y en eso queda el capítulo, básicamente. Y termina con esos cuatro, sí, frames de Hamayi sufriendo, pan, fin, opening, tierno de nuevo. Sí. Ah. Sí. Bueno, yo quiero comentarte, Pau, que cuando vi esta weá fue como, what the fuck. Bueno, ahí como que vine a cachar, porque yo no lo había visto hasta después de los, yo lo vi hasta después de los 2000. Y este sí que era el capítulo donde la gente decía, weá, este capítulo es, pero así como que ahí te ponía la boina, para conversar al respecto. Ajá. A mí me gusta mucho. Ya. Bueno, yo quiero comentar de que, no, en serio, no quería chuntarle. ¿De quién lo hizo? Sí. Es que no me sé los nombres, pero sí conozco este estilo de animación todo el rato. Bueno. Me es muy familiar, pero no sé quién es. Bueno, este episodio... Bueno, debo hacer una corrección, así porque ha dicho que Hideki Kamata había dirigido solamente un capítulo. No. Este capítulo también tiene otro director, que es Shinya Ohira, el compadre del episodio 1, uh-huh. El que tiene esta calidad de animación increíble. Pero puso en la mesa a alguien joven y nuevo. Bueno, el director de animación de este episodio es Masaki Yuasa. ¡Oh, cochino madre! ¡La más buena! Ya, menos mal que acá nadie me puede escuchar, ni se puede gritar, quejarte que estoy gritando. Por eso te preguntaste si querías chutarle. No, porque a mí se me va que este men es animador, pues sí, para claro. Mí es como el director la zorra y chao, y se me va. Acuérdate que pasó por toda esa etapa por Chinchán, no solo hablaba en el episodio de Chinchán. Sí, así que hoy se me había olvidado, porque ahora como que en mi cerebro Masaki Yuasa es como ídolo, director. Hay mucha gente que dice, puta, cuando se muera Miyazaki y toda esta gente, Yuasa va a ser así como... Va a estar en el Olimpo por obligación, así. Por poco. Es que es muy característico, como que ahí esa conversación que mencionaron antes sobre el tema del estilo propio, Yuasa es una de esas personas que es muy, muy, muy característico que se me había olvidado. Y diciendo muy, muy característico y no caché, pero sí. Quiero comentarte que, lamentablemente, a pesar de lo importante que es Tenja Kennen, hay poca info como de entrevistas del OVA. Muy, muy poco. Sin embargo, precisamente también por la fama de Yuasa, porque si usted no lo sabe, Yuasa es, como estoy diciendo, un gigante, bueno, conocido por Katsu, por Tatami Galaxy, por Mind Game, etcétera, etcétera. Mil cosas, la verdad. Tiene una entrevista que la puedo poner en Hanagumi, de hecho, que le preguntaron sobre su experiencia en Tenja Kennen. Bueno, quiero comentarte que esta Yuasa mismo comentó de que él llegó siendo una persona muy muy joven porque lo invitó Shinya Ohira a trabajar en Tenja Kennen. ¿Por qué? Él no lo conocía directamente a Yuasa, no se habían conversado nunca, no habían hablado nunca. Pero Yuasa admiraba a Ohira por su estilo único de animación, lo encontraba un maestro absoluto increíble hasta el día de hoy. Y Shinya Ohira lo vio en Chinchán. Vio lo que había hecho en Chinchán y dijo, oye, este weón, ¿qué está pasando en esta serie? Esta serie es maravillosa en animación. ¿Quién hizo estos cuadros? ¿Quién hizo esta animación? Le comentaron, lo hizo Yuasa. Y dijo, denme el contacto, denme el teléfono de este weón, lo vamos a llamar para que participe en esto. Díganme con quién está casado porque va a reemplazar a su esposa. Exactamente, ahora, ¿eh? Literalmente. Bueno, como estoy comentando y re poca info, entonces quiero decirte que quiero leer un poquito de la entrevista, no, un poquito, porque de verdad es lo único que hay de Hakenen como en primera fuente. Bueno, esta entrevista la hizo Boy Motion Canon en el año 2016. Como digo, voy a poner el link en Hanagumi. Dijo lo siguiente Yuasa, dijo... En un principio yo quería experimentar con muchísimos estilos, y el realismo era una de las cosas con las que quería experimentar. Sin embargo, gran parte del realismo de la época no era exactamente lo que yo tenía en mente, y quería centrarme en una forma de realismo que encajara con mi estilo. En Hakenden, el director Shinya Ohira es uno de esos maestros capaces de no solo crear dibujos bellamente realistas, sino también de infundir en la animación una sensación de libertad. Su estilo me conectó, pero no tenía la habilidad suficiente para lograrlo, y habría sido muy ineficiente por mi parte intentarlo. Además de Ohira, habían varios animadores que dibujaban a un nivel mucho mejor que el mío. Yo había trabajado con formas redondeadas en mi arte antes. Creo que aprendí muchas cosas de Ohira-san, o Ohira-kun lo trata en la entrevista, de hecho. Siempre me ha influenciado la gente que me rodea, pero creo que la de Ohira-kun tuvo una influencia especialmente grande en mí. Durante un tiempo quise emular su estilo realista y dinámico y simplemente no funcionó. Sin embargo, me encontré con ganas de trabajar, simultáneamente con estilos gekiga y caricaturescos en este episodio de Hakenen. Cada vez que dibujaba algo en estilo más duro, tipo gekiga, quería volver directamente al suave y viceversa. Así que había una tensión en mi deseo de trabajar con ambos estilos simultáneamente. Eso. Probablemente yo creo que eso marcó como... Yo tengo, antes de que porque se haya ido a la chucha, yo tengo una defensa inmediata que dar sobre este estilo, que yo siento que me es mucho más clara el sufrimiento de los personajes por cómo está hecho el capítulo. Sí. Y por eso me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, es muy brígido. Cuando salió este episodio dejó la cagada de la industria de anime porque nunca había pasado nada igual, Pau. Nunca. Es increíble el capítulo, es quizás... Es súper... Tiene algunas cosas medias confusas, pero el angst, el nivel como de tensión que tiene, es... De hecho, después ya siento que de ahí la serie para mí no está tan... Este es el culmine de la serie para mí. Uh-huh. Porque después solo se resuelve lo que está pasando. Que lo que viene después es el final, ya. Básicamente. Sí, eso como que lo que viene después como que ya no me interesa tanto. Uh-huh. Bueno, la cosa es que él decía que una de las intenciones que tenía hacer el capítulo es dejar en duda a la gente que lo veía de no saber si lo que estaba viendo era realidad o un sueño. Especialmente cuando se hablan entre ellos, decían, oye, no, yo te había visto antes, ¿verdad? No te había visto antes. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando conversan de eso y le dice que no? Sí. Ajá. Sí. Tuvo un uso de cámara revolucionario que, de hecho, para hacerlo usó rotoscopía y literalmente hizo... A él y a Shinya Ohira a correr en el estudio y grabarlos con una cámara. Ah, entonces de verdad sí era con rotoscopio, sí. Porque yo tenía esa duda, porque se ve muy, muy rotoscopio por algunos como ángulos. De hecho, tiene hasta. Tiene como hasta problemas de interlaciado en algunas partes que ocurre cuando la imagen es muy rápida para el parpadeo de la cuestión y tiene deformación hasta de lente. Y decía. ¿Quién tiene tanto ojo para cachar esta weá si no fue con una cámara o lo hicieron con un fotógrafo? Así que ahí está la respuesta. Sí, ya. No, la cosa es que se hizo amigo con Shinya Ohira automáticamente y han trabajado juntos toda la vida. Y de hecho no les va a sorprender por el estilo de animación, pero las cosas que han trabajado juntos son Mind Game, obvio. Y que el trabajo que... Si ahora que viste esto, Pau... Yo creo que te va a hacer clic al máximo, pero el trabajo de los dos juntos más famosos es Ping Pong Animation. ¡Sí! ¡Iba a decir eso! ¡Qué bacán! Ah, o sea, podríamos decirte que esa serie existe gracias a este episodio de Hakenen. Sí, es que además Ping Pong de Animation creo que para mí fue como... Me dio paz que Ping Pong de Animation se sintiera como una serie como proper... Porque todo lo que había visto de ellos, o como en estudio hasta el momento, sentía que era como una cuestión siempre muy indie. Siempre como en ese borde como poco oficial, o como en lo emergente. Y cuando salió Ping Pong Animation, dije, luego les dejaron hacer una serie completa así, la jugué a Winner. Así. Sí, una serie increíblemente buena. A mí me dio mucha, mucha felicidad cuando salió Ping Pong Animation. Uh-huh. Y además también creo que logra esta idea de la emoción humana de una manera que yo creo que una película no lo lograría. Y a pesar de que tiene un live action bien decente, ping pong, diré yo, pero la serie animada es una obra de arte, bueno, maravillosa. Sí, es que hay unas cosas sobre la nostalgia que yo muy pocas veces lo he visto retratado de esa forma. Eso. También la otra serie que hicieron, o sea, la otra producción, perdón, película que hicieron juntos fue Lube Verte Wall. Esa nunca la he visto, creo. Es cuática, bien recuática. Pero la cosa es que han trabajado juntos, se amaron desde este día y son lo más grande. Leí un comentario que me dejó vuelto loco. Shinya Ohira, cuando terminaron de hacer esto, dijo que esta weá era tan, tan, tan buena que decidió de retirarse de la industria de anime. Ah, como que llegué a un culmin, no, nunca voy a superar esta weá. Claro, como que dijimos, ¿sabes qué? Hicimos esta weá, lo mejor que he hecho en mi vida. Chao, cabrón, nos vemos. Bueno, pasaron como 5 años y lo convencieron de que volviera. Es que, weón, yo encuentro... es un miedo real esa cosa, como que de repente... Como uno normalmente nunca está conforme con lo que hace. Y si hay un punto de esa conformidad, yo creo que da terror, porque es mucho sufrimiento. Este es un capítulo está bien. Ultra hiper amado, que cuando salió fue controversial. Hay gente que lo encontró de frontón feo, sobre todo la Fuyoshi, disculpa que lo diga, Pau, pero tú cachai, pues. que no es tan guachito. Que no está tan guachito, pero dejó un legado tan gigante que es un legado que es un capítulo que se siente hasta moderno, como que es algo que podría pasar en anime ahora, actualmente, en cómo está hecho. Entonces, uh-huh. Dejó un legado tan grande. Por ejemplo, leí una frase de Kazuto Nakazawa, que es el compadre que hizo los diseños de Samurai Champloo y Sankey no Terror. Que dijo que cuando vio este episodio, dijo que había sentido de que era un episodio que no fue dibujado por gente, sino por Dios. Es un capítulo muy alabado, muy alabado. Así de gigante. Quería mencionarlo porque este es un momento peak de Hakenen. Es un bueno, además que Yuasa, weón. Sí. Enorme, weón. Yo insisto que para mí después esto es el peak de la serie y después ya es como. Sí, mira, de hecho, por tiempo, honestamente, se nos está yendo un poco a la cresta el podcast. No tanto. Va a pasar un poquito de lo normal, uh-huh. pero no tanto. Podríamos decirte que los últimos tres episodios que nos quedan son como el que cierra la historia completa. Sí. Yo creo que puedo resumirlo bastante. De hecho, creo que lo resumí bastante rápido. Sí, dale nomás. Dentro de todos estos capítulos. El próximo se llama Los perros guerreros, como en Netherworld, no sé cómo. El inframundo. Bueno, lo vamos a dejar como ya. Pero acá te presentan este cabro chico que hablábamos en otros capítulos, como que está conquistando otros lugares y se enfrenta de nuevo a los Satomi. Y estos gallos, como tienen esta como ascendencia hacia arriba con los Satomi Confuse, van allá porque como que es como si la sangre los tirara. Sí. Y por otra parte, está todo este tema de, bueno, van contando la historia de dónde viene toda esta venganza que tiene a Boshi. ¿Y dónde cómo sacó? Porque tú al principio no entendís por qué hace lo que hace, porque ser malo por diversión tampoco es tan justificable. Y al final resulta que él en el pasado se cagó a su propio señor. Y al hacerlo también se metió con la señora de este hombre. Lo matan y a ella como que le da la impresión de que le iban a perdonar y no lo hacen. Y ella maldice a la familia. De hecho, cuando le tira la maldición, le cortan la cabeza, también es bacán esa escena, como está animada. Sí, porque ella es hermosa, es como quizás el personaje femenino más bonito de la serie, hasta que le cortan la cabeza y ahí entiende dónde salen otros personajes. Entonces, el cuerpo de Aboshi es parte de esta maldición, que es como un resultado de lo que dice esta chica, que al final está ocupando el cuerpo de Hamagi. Muy yokai todo. La cosa es que muy yokai todo. Y al final, como Hamagi está con esta galla que tiene esta maldición, puede como llamar a unos demonios. Y lo más cuático de este capítulo es que se enfrentan como con el shogun del otro lado, que estaba comandando a Boshi y a Hamagi. Y aparece el octavo guerrero que faltaba, que es un cabro chico, que al final era la guagua que dejaron en el bosque. Con la princesa Fuse. Con la princesa Fuse. Y queda en eso el capítulo. Weón, entró chota, vamos. Sí, y el chota entero choto. Sí, chota, chota. Quiero mencionar, para hacerla corta, obviamente, que también hay gente que no había participado acá en la serie. Que quiero decir que el capítulo 11, bueno, está dirigido por Atsuki Okuda, obvio, y con Hiroyuki y Hirouchi, gente que ya mencionamos. Pero hay dos personas extras. Está Tatsuya Tomaru y Noboru Furuse. Por ende, le hicieron cuatro directores de animación este episodio. Uy. Tatsuya Tomaru es una persona que ha trabajado extensamente con Katsuhiro Otomo. De hecho, fue el supervisor general de animación en Steam Boy. Manso pega esa. Sí, y trabaja con Otomo hasta el día de hoy. Y Noboru Furuse es alguien que mencionamos acá en Otaku Noticioso porque fue el director de animación y el diseñador de personajes de la primera temporada de Initial D. Interesante. Interesante. Una cosa nada que ver. Nada que ver. Que no tenemos un episodio, por cierto. Sí. ¿Qué mejor? Ya. Eso. ¿Continúa? Sí. Bueno. El siguiente capítulo es Aspiraciones del Paraíso. Ecuático el nombre. Sí. Acá se va como desarrollando la batalla entre estos dos shogunatos. Y esta primera escena me parece como muy tierna porque el Shogun, que es este gran guerrero, tiene como estos momentos como casi de inocencia de niño con Hamaji, que solamente juegan con un remolino. Y como yo encuentro que una escena muy bonita como de la relación entre los dos personajes y de este personaje que en su infancia te da a entender que él no tuvo ningún momento como tal de ese estilo. Cero felicidad en su vida, güey. Sí. Por otro lado está donde los Satomi, que está el Shogun, que es el que parte la historia. Él creía que había perdido al hijo, pero al final lo liberan para dar un mensaje nomás. Y el cabro chico, como es el más fuerte, es el que está como dirigiendo la circunstancia. Y no están todos de acuerdo. No, De hecho, no será líder. se queda con Murasame también. Y el grupo tiene como disyuntiva sobre qué hacer. Y ocurre que hay un río que está abajo y al final era una trampa y dejan ir una como reserva y ahogan como gran parte Sí, una represa. de la represa, perdón, sí, y ahogan a gran parte del ejército de Sí, Satomi. cuática esa escena. La cosa es que, guiados por el cabro chico, decían que es una buena idea ir a explotar la represa bajo la idea de que el agua va a inundar al enemigo. Pero todo esto ocurre bajo mucho conflicto entre ellos porque implicaría matar a sus propios aliados en el proceso. Claro, y matar a todos, básicamente no dejar a nadie. Sí. Y al final se da y te dan a entender de que esperaban que fuera a pasar eso porque el cabro chico es un cabro chico. Entonces la decisión final resulta en que se destruye el palacio del. Se destruye, se inunda un palacio que es del Shogun de Satomi. De hecho, esta parte, la manera en que lo representan es cuático porque son como una luz como maligna desde arriba y toda la Sí, como un cuestión. puente negro, de hecho. Y estaba todo planeado. Sí. Y se unen los dos, o con otro palacio se unen ambos. Y ahí queda ese capítulo. Sí, que tiene una escena de animación igual acuática, sobre todo cuando se echan el castillo en la fortaleza. Sí, está súper bien hecho. Muy, muy bien hecho. Quiero mencionarte que este episodio está dirigido por Nobuyuki Kitajima, junto con Atsushi Yamagata, por cierto, es el que diseña los personajes. Este compadre es famoso porque fue director de animación de Galforce. Force. La lleva Galforce para un día hablar en la wea más ochentera del universo. Algún día. De hecho, uno, creo que lo mencionaba, o sí, debimos haberlo mencionado, sí, porque él fue el director de animación de la película de Amigami-sama. Ajá. Puede Sí. ser. Fue el otro director de arte de Lensman con Kazuo Tomisawa. Y señoras y señores, aquí yo me saco el sombrero porque, conche mi madre, que se sacó acá una producción de aquella. Esta persona fue el director de arte de La Pequeña Lulú. Ya nada que ver, pero bacán. Cacha, weón. La Pequeña Lulú, ni más ni menos, ¿no? Y terminando acá en La wea. Hakeru. Hermoso. ¿Ah? Hermoso, Y nos sí. queda el último. Sí, acá vamos. El último capítulo se llama Dejando un mundo sucio, como manchado. Manchado. Sí. A ver. Bueno, está ocurriendo. Bueno, hay unas escenas pacíficas inicialmente que yo supongo que son como personajes otros como esperando el resultado de la batalla. Y. Ah, bueno, acá atacan al Shogun de Satomi. Aparece el cabro chico a protegerlo. Y por otro lado, ocurre que a Boshi quiere despertar a esta mujer de la maldición en el cuerpo de Hamaji. Pero como el Shogun, en caso. Ama Hamai mata a Boshi. Continúa la batalla y están como en este continuo desacuerdo de qué hacer. Porque en el fondo Shino y el hermano de Hamai fueron a buscarla y querían tomar una decisión que implica hacer explotar el castillo. Otra vez. Otra vez, el otro castillo. Al final hay casi todos los se ponen en contra de y al final el mismo Shogun quema su propio castillo. Y cuando explota el castillo, justo Shino había alcanzado a llegar a Hamaji, pero con la explosión y todo, es el otro Shogun que protege a Hamaji y se la entrega. Sí, se le entrega así que dice ya, toma nomás después de todo lo que vivieron. Sí, no, o sea, le dice que la cuide para que sí, viva en el fondo, viva, porque en la batalla anterior él había perdido el brazo y tenía como una prótesis, entonces al final se le corta el brazo de la prótesis que tenía. Sí. No aguanta muy bien. Al final están los restos del castillo, sobreviven algunos, y al final creo que el resulta en la destrucción de los dos castillos se convierte como en la liberación de este como demonio que había, que tenía que ver con la muerte de esta mujer. Uh-huh. Y los cuatro y los ocho guerreros se convierten como en su forma de perlas, y atacan a este monstruo como para liberar el mundo. Ese monstruo básicamente a Bochi. Sí. Y ahí como que lo vencen y todo. Quedan las ruinas del castillo y aparece el Shogun y quiere matar a Hamaji, que es técnicamente su hija, pero según él es porque quiere que es necesario como para salvar el pueblo. Y aparece el otro Shogun que dice una cuestión muy bacán, que dice como, en verdad tú eres igual que yo y no sé por qué crees que va a ser bueno como salvar algo para convertirlo como un paraíso si tú vas a perder todo por lo que deberías hacerlo, tú lo estás haciendo por ti mismo. Claro, no lo estás haciendo por el pueblo y por la gente, lo estás haciendo por el egoísmo de él. Sí. Entonces, bueno, ahí como que se dan vuelta las cosas porque, claro, chico, como es el que probablemente es más cercano como espiritualmente al tema de los Satomi, como que trata de igual de hacer todo bajo su inocencia. Y al final aparece Hamaji, agarra al cabro chico, vuelve a un estado de guagua. Sí. El Shogun trata de atacar a Hamaji, el hijo se le pone de entre medio y muere, lo mata a su propio padre, y ahí se vuelve loco. Ahí como que para su estado de tratar de como seguir adquiriendo cosas. Uh-huh. Y ahí como que Hamaji queda en el palacio, y guiando al bebé, el padre está vuelto loco y el resto de los guerreros se va. Y al final están todos como mirando la playa. Pasa que la Murasame se pierde, como que se les cae. Se les cae el agua, igual, sí. Igual es piola porque les había traído muchos problemas. Y yo creo que el personaje está muy aliviado cuando sí, cae. Se fue a llorar. Sí. Y por otro lado está como esta circunstancia en que el bebé que quedaba como que brilla con el espíritu de tanto del perro, de Fuse, y de la mujer que era como el que maldijo inicialmente. Y aparece este cabro, los llama a todos y le dice, ahora sí que vamos a hacer lo que queríamos hacer. Y termina en eso. Como que iban a tener que viajar mucho juntos. Sí, yo debo decir que como ni cagando leí la novela ni lo voy a hacer porque es demasiado larga. No tengo idea si este es el final de la novela. Yo no creo, yo creo que queda como en eso nomás y si pasan mil weas más. Yo quedé con esa sensación. Uh-huh. Bueno, la cosa es que debo decir que hay no sé, que, bueno, el final es como muy de chones, la verdad, bueno, como pelea y todo, igual es piola. Es cierto que como que tal vez había perdido tal vez ya el interés máximo, para mí el pique del episodio de Yuasa, la verdad, en ese sentido también. Sí. Pero igual fue bacán, pero debo decir que hay algo del final en sí que me atrae mucho, bueno. Esa weá de cómo está hecho, de cómo están los ocho y sale esta imagen media budista al final de todas las perlas, bueno. Sí. Y que sí. Como que da la sensación de que como tú dices, la situación continúa, pero como una situación no como una aventura, sino como de aprender, bueno, de la vida. Esa es la lectura que tuve yo, como que tiene una cosa. Me gustó caleta el final. Es un final. Hay gente que lo corta abrupto. Bueno. A mí me gusta el final. Encuentro bueno. Encuentro bien bacán. Porque yo encuentro que toda la historia previa era para como para juntar a los personajes y ahora recién están juntos realmente. Sí. Lo dijiste, pero maravilloso, mucho mejor que yo. Uh-huh. Es exactamente eso, la sensación de que al fin, bueno, y que era el hermano al final, pues de cierta manera, entre todo. Sí. Uh-huh. Eso. Tal vez mi única crítica es que siento que Abotsuki fue un poco, no sé, como que podría haber sido mejor representado algunas cosas, al final sentí que era como malo, porque es malo, no tenía motivos, pero podría haber sido mejor. En mi opinión, muy piola, pero en general disfruté harto el final. De hecho, ahora me gusta Hakiene mucho más que antes. Yo no la veía desde hace como 15 años. Así que fue bacán reencontrarme con ella, quería mencionarlo. Este episodio, por cierto, lo dirigió completamente solo a Tsuji Okuda. Dijo, ya, yo entré a esta weá desde el principio, lo voy a terminar yo, compadre. Listo, acá está. Así que eso. Quiero mencionar que mis capítulos favoritos son el 1, el 4 y el 10. Uy, ¿sabes que a mí me gusta el que a ti no te gusta tanto, que el Bakeneko? Mira tú. Pero no es como que lo encuentres mejor, solamente como que me produzco como curiosidad por el cambio como de sistema de narrativa, porque me recuerda mucho. A mí me gustan mucho las historias de yokai, pero las historias de yokai como de, como con algún tipo de enseñanza entre medio, no sé, como ustedes saben, a mí me gusta mucho Mushishi. Entonces me acordé, como me recuerda como a las cosas de yokai que a mí me gustan. Bacán. Por eso creo que me gusta, me agrada. A mí me gusta la historia, pero como estaba explicando, no me convence tanto, la verdad. Ojo, yo dije, en Hakenen no hay ni un episodio malo. Solo que la vara está muy alta, eso es todo. Sí, no, pero yo tengo como, lo valoro por eso, porque me gusta que haya tomado un capítulo que casi todo el desarrollo tiene que ver con los yokai, porque al final sí es una historia sobre yokai. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Y desde la raíz misma de hace 250 años atrás, así que le da más toque. Sí. Eso. Sí, no, fue bacán reencontrarme con ella, bacán tirarle las flores que merecen. Quería hacer este espacio en los spoilers de mencionar a cada director de animación para que cacharan quién es, porque hay gente muy famosa, muy muy famosa, que no voy a decir de que esto disparó completamente su carrera, había gente que ya tenía más currículum, pero por ejemplo para Yuasa esta experiencia fue importantísima, sí, en su vida. No, bueno, el director que te gusta harto, así que bacán hablar de él en el programa. Sí, no se me ocurrió. Sí, bacancito. No, hay gente muy bacán, muy, muy bacán. Así que fue muy bacán. Y qué bueno que te haya gustado, Pau. Yo dije, es una experiencia media académica para algunas personas, pero yo la disfruto igual todo. Así que qué bueno que te haya gustado, Pau. Me alegro. No, que fue un buen momento verlo ahora, porque tengo como todo este bagaje, pero creo que si lo hubiese visto, no sé, en el colegio, yo creo que hubiese flipado, porque en el colegio, creo que entre el tercero y cuarto medio, y hasta un tiempo como de la universidad, pero en la universidad casi no vi anime, fue de buscar puras weas raras, y esta hubiese sido definitivamente una de ellas. Bacán. Qué bueno que sea un descubrimiento bacán en tu vida. Yo lo encuentro, insisto, como una cuestión entretenida para ver hasta dónde llegó la gente después. Bueno, de hecho, obviamente no estaba ni preparado ni mucho menos, pero mucha de la gente que participó en Tehakenen ha pasado en series que tienen episodios acá en Otaku no Chioso. Y lo otro quiero decir que la portada de la imagen es que aparece ni cagando me anticipaba lo que iba a ver. No, sí, bien interesante todo eso. Muy, muy, muy bacán. De acuerdo, sí. una serie. Y no sé si llamarla infravalorada, porque insisto que tal vez como un público muy específico, pero la encuentro bacán igual. Creo que hay que verla como a veces, no sé si con tanta altura de mira, pero con cierta tolerancia y como que dejarse llevar. Exactamente. Eso, Pau. Yo creo que vamos a los saludos, ¿te parece? Sí, por favor. Dale, sí, estaba bien, yo estaba hablando bien tarde. Sí, yo estoy tutito casi. Sí, tengo poquitos saludos, pero tengo saludos buenos. Tengo primero a Wafuru, que dice: en Hakenden es probablemente una de las piezas de literatura clásica que más ha influido en el anime y el manga, y se habla muy poco de ella. Qué bueno saber que, aunque sea indirectamente, le van a dar a conocer por acá. Ah, qué buena. Bacán. No había cachado. De hecho, me gustaría saber qué otras series están influenciadas por, no inspiradas en. Sí, igual mencionamos varias, pero tienen que haber muchas más. Obvio que sí. Gracias, Wafuru, un grande. Y después está Neko el Gato, que dice: oh, buenas, buenas, hace mil años que no veía algo de esto. Recuerdo haber visto en VHS en un videoclub al cual iba, y de tanto que lo arrendé, era demasiado para mí que era más chico, era muy chico para el momento. No fue hasta años después que vi en una revista que eran más cintas, pero nunca vi las otras. Saludos. Mira, le pasó como semi a mí. Yo me quedé colgado porque no conseguía más, y después cuando hubo este revival recién me pude reencontrar con ella. Bueno, nunca es tarde, yo cuento que la serie lo vale todavía. Sí. Ajá. Hay que intentarlo. Sí, eso es todo lo que tengo. Yo tengo dos por Instagram, que uno es de CellX, que dice: saludines, don Jayamín, doña Waifu invitada. Pucha, hoy día no tenemos, pero si lo hubiese debido. Y dice: los OAS no los cacho para nada, pero con gusto escuchar el episodio. Muchas gracias. Gracias, eso nos alegra sí. más todavía. Muchas gracias. Sí, pero ahora los va a cachar. está Cote Geyser, que dice: confieso que la primera vez que lo vi, lo dropeé por la narrativa lenta. Ahora me ha dejado completamente fascinado tanto por su arte y por su música, además de mi amor por Shinya Ohira, que es de mis animadores favoritos. Vamos. Que es acá, llego por lo animador, que es buena. Y mezcla lo mejor del cine yokai y la chambara. ¿Qué chambara? Son de peleas de históricas de samurái y todo eso. Nunca me atreví con las novelas. Había visto antes la adaptación fílmica del 83. Tiene mil adaptaciones, tiene mil películas, como estaba comentando. Yeah. La última salió el año pasado en Japón, imagínate. Uf, ya. Yeah. Wow. Y eso sería. Bacán, Paulo. Va a ser muy bien, fue entretenido episodio y qué bueno sí. que te haya gustado harto la serie. Sí. Solo mi cerebro que está medio podrido, pero voy a hacer lo posible para dejar de estar tan así. Hablando de cerebro podrido, el próximo episodio de Otaku no Shoso vuelve las Clamp a este programa. Sí, y bien. Lo cuático del caso es que si sale todo bien, va a ser la última vez que hablemos de las Clamp. Y así es, porque nosotros nos dimos cuenta que nos quedaban cositas, pero no valía la pena hacer uno por uno en episodio, así que el próximo episodio de Otaku no Shoso le puse yo de nombre Platinarse Clamp. Ya, vamos me tienes que recordar, sí, eso va a ponerlo sí, así. Vamos a platinarnos Clamp, vamos a hablar de los OVAs de Rayert, el OVA de Rigveda, el Clamp in Wonderland, todas esas cosas chiquitas de Clamp que nos quedan. En ninguna larga. Sí, así que bonito. Eso, y para decir, me platiné Clamp de los 90, porque ya vos 2000, no, gracias. No, yo creo que ya. No, aparte con TRC, por ejemplo, no, gracias. No, gracias, no, señor. Así que eso, muchísimas gracias nuevamente por escuchar otro episodio de Otaku no Shoso. Eso, estamos nos bien. Nos vemos, que estén bien. Igual, chaulín. Chao.